respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lucero y el Punto. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 116, o el doceavo de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos Estoico, el Fénix, Rimauta y Lord Tuétanos. Y nada más. Y nada más. Se supone que la voz de Bade Región 4 viene en camino, amigo. La voz de Caricia. Porque todos los demás nos han abandonado. Sí. ¿Bien? El Berna está oliendo pegamento. Se está tizando. Arthur anda pues con sus ondas de... ¿Sus ondas? Pues sí. ¿Quién más nos falta, amigo? Iván. Ah, Iván solo. Anda viendo su silla. Que nos exigió seguro, ¿eh? Que ya quiere un andamio y cosas de seguridad. Un andamio. Su silla Gimbori, güey. Sí, ándale. Y vamos a comenzar con los saludos, mi estimado. En esta noche quiero saludar primeramente a Chely, desde luego, y luego quiero saludar también a mis hijitas, a Valeria y a Berenice, y luego quiero saludar además a Yoka y a Arwin, y esta noche quiero darle un saludo a mi compañero de la escuela y gran artista Israel Torres, apodado desde siempre El Santo. Tiene un estilo pictórico muy muy particular, muy bueno, Sí, él tiene un tipo de pintura estilero. Estilero. Así como se ve ese tono, ¿cómo podré describirlo? Entre una buena técnica llamativa de colores con un dejo de Rivera, con esos detalles y esos colores muy vivos. E incluso utilizaba mucho, por eso le decíamos El Santo, las imágenes de los luchadores, ah, así como ícono. Un saludote ahí al Santo, a Israel Torres. Igualmente a Kira Laikan, también quiero saludar por ahí no, la quiero saludar toda, porque luego, no. A Fernandita, Fernanda, no seas mentirosa, desde la semana pasada te había mandado un saludo. Y para finalizar, a mi amiguita Brittany, que la otra vez nos estaba escuchando y me dijo que dudado, y pues ahí lo tienes. Adelante. Bien, antes de mis saludos, un anuncio de mi infame, pero nuevo patrocinador. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lily Icos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad con tu pareja. Bien, tras la cortina número uno, tenemos a Liliancita y a Marianita. Los que sobre... Ah, no, eso no. Ay, no, ahí no vale eso. No, no. Felicitaciones anticipadas a Marianita, que mañana es su cumpleaños. Sí. 6 años. Fíjate nomás. También es cumpleaños de mi mamá. Fíjate el regalote que... Con el que llegué. ¿Qué crees, mamá? ¿Qué crees, mamá? ¿Cómo olvidarlo, verdad? Bien, tras la cortina número 2 tenemos a la generación 82-85. Los que sobreviven. Los que nos sobreviven. Cortina número 3 a nuestros compañeros de la 501. Aún están ahí. Cortina número 4 a Don Osiris, que ya es Don Osiris. Sí, ya es Don Osiris. ¿Ya se casó? No, pero ya. Pues ya, si ya dijo es que ya está más. Ya se chingó, pues sí. Está bien. Sí, sí. Y a todos sus discípulos de su templo, en cortina número 5, a nuestro ahijado Carlos L. Morales. Ah, Tocallín, nunca te saludo, ¿cómo soy gacho? Alias saludos. El Tachado, saludos hasta Culichitown. En la cortina número 6 tenemos a nuestros friki amigos José Antonio Navarro, Arturo Montoya, Isaac Ramírez y Leonardo Fonseca. Que ya no lo confundas, por favor, ¿eh? Sí, ya quedamos que era el que estaba pegado a un grano. Sí, ya estuvo haciendo planas aquí Lord Tuétanos para que no suceda más eso, ¿no? La cortina número 7, rara vez hago esto. Además, creo que nunca me ha tocado mandar felicitaciones de cumpleaños. Bueno, salvo hoy, ¿verdad? Al doctor César Franco Mariscal, hoy es su cumpleaños. Y me acuerdo porque pues es un día antes de Marianita. Estábamos un día en una comida, obviamente un día previo, y ya nos íbamos a la casa y ya Liliana bien panzona, ¿no? Y dice, Liliana, no vayas a soltar el balón mañana, ¿eh? Así como el fumble, ¿verdad? Uh-huh. No sueltes el balón y al día siguiente se fumbió y nació Marianita. Saludos, César. Cortina número 8, amigos facebookeros, Fanny García, Alexa Urramírez, Almali Martos, Tom Ward, Vero Sánchez, Luis Arturo Hernández, que se reporta desde Tehuacán, Puebla. Hace añísimos que no me paro por ahí. Pero era donde hacían como que las agua embotellada. Yo siempre lo relacionaba con con el agua mineral. Como el Topo Chico, ándale, sí, se llama Tehuacán. Marco Terrones y en Twitter a Speedy on the Web. Qué elegancia. Y a mis amigos de la revista Promueve Durango. Y en la última cortina 9, pues no son saludos, son desaludos, ¿eh? O sea, esa es nueva, desaludos. Casi es una sección nueva. De saludos a dos ex amigos facebookeros míos que me cortaron porque no aguantaron mis o nuestros comentarios anticatólicos de la semana pasada. No, mames, neta. Neta. Les faltó entereza para decir, bueno, güey, pues, o sea, a lo mejor les cayó el saco. ¿Quién y quién? Luego les paso la lista, güey. Seguramente van a estar escuchando. Ni modo, maestros. Ah, no, pues señorar. A lo mejor al rato se ponen con un nombre falso, ¿no? De esos de un Facebook alterno, pues. Sí. Y ahí ya están ahí de amigos. Órale, fíjate, no lo hubiera esperado. Porque en realidad no te... Ah, no, sí, te mamaste. No. En fin, adelante, Lord Tatanus. Ok, bueno. Saludos también a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Kevin Iván Pérez, a Peralta Bros, en Facebook a Sergio Covarrubias, Bartón del Rosario Fernández y a Ari Solís. Y de mi parte, a mi señora, un saludote. Oiga, señora, a propósito, su marido no quiere cumplir con sus dos boletos que nos debe y nuestro combo. No, combo mis huevos. Combo mis huevos. No le saquen. Queridos escuchas, ustedes el episodio pasado debieron de haber escuchado que nos hicieron apostar cómodamente. Sí, claro. ¡Ay, ustedes los Broncos! Y yo dije, chingo, pues ¿a quién le van ustedes? Sí. No, ustedes los Broncos. Y apostamos la Premier. La Premier. No dijimos los puros pinches boletitos. No, o sea, dijimos la Premier. Yo te recomiendo que lleves un sándwich, amigo. Sí. Y luego nosotros inocentemente preguntamos, como ganamos Iván y yo. Inocente, güey. O sea, esto es falso. La Premier, pues es la Premier, ¿no? O sea, la ida a la Premier con nuestro boleto y nuestro combo. Como siempre. Nosotros hubiéramos hecho eso. Anda, cabrón. Yo hubiera preguntado, ¿de qué van a querer su combo, cabrón, amigos? Ay, y ya, ¿verdad? Pero resulta, queridos, escuchas de que ellos entraron en histeria y dijeron que no, que estaba especificado que nada más eran los boletos. Entonces, por favor, coméntenos los que creen que tenemos razón y nos deben de comprar nuestro combo. Te voy a dar tu combo. Porque están desconociendo su apuesta que ellos mismos inventaron. No. Sí, vamos a pagar los boletos de entrada. La Premier. Eso es más claro. Lo puedo escuchar perfectamente. Bueno, aparte es estreno nocturno anticipado, güey. ¿Qué tal si nos están escuchando y nos caen otra vez? Por eso, estoy con más ganas. Yo quiero ir a la Premier. Ay, bueno, güey, está bien para ti. Bueno, y a la sección cara del programa, a Daniel, mi compañero Godínez, que por cierto nos ayudó reparando algunos cables de los micrófonos, así que pues muchas gracias. Ya justificó su presencia el día de hoy, ¿eh? Sí, a Alexa Celdonia, a Gil Blanco, a Juan Pablo Navarro Hernández. Saludos de Pablos Maimus para los paganos del Friki Podcast y las huestes que los escuchan cada semana. Piropaso, ¿eh? Hacen una excelente labor ciudadana al difundir la palabra y mantener una luz de esperanza en este mundo de Moodles. Para mi esposa que me soborna con monos, para mi talentoso hermano Eliud Sebastián Navarro Hernández, el que no existe, el que ya incluyó en su repertorio el tema de Pegasus Fantasy. Ajá. Para los integrantes del grupo de Facebook Juegos de Rol en Durango Y no podía faltar para el cuatacho Carlos L. Morales, a quien no pude saludar la semana pasada. Hasta que no quisiste, po. O sea, le valió madre. César Rosas, saludo a la friki banda del Friki Podcast y a todos los frikis de World of Warcraft. Aymar Castle, saludos a todos desde el Estado de México, de los podcasts que más disfruto y espero cada semana. H. Iván Pech, un saludo para el Ya Sabes de Tierras Mayas, y quiero destacar del programa anterior que me sorprendió la postura de super ateo Jima y Mr. Estoico, pues pensé que las posturas respecto al tema serían al revés. Arriba el Friki Podcast. Oye, ¿tan mal aspecto vamos o qué? Oye, que el chingado blasfemo va a ser yo. No, no, no somos ateos. Bueno, yo soy agnóstico, quizás. Sí, es diferencia. Es diferente. Sí. Búsquenlo en Google por si no saben qué es eso. Y luego, Cristina Estrada, yo quiero mis saludos y también para mi maridín Darth Maul, alias, es el Poncho, güey. Poncho el chico. Es correcto. Darth Maul. Maestro, nos vemos el sábado. A Domingo Ramírez, yo por fin volví a alcanzar saludos. El programa pasado les faltó el análisis de la iglesia del señor Estoico, su surgimiento y oscuro reinado. Saludos. ¿Ya ves? Y su reino tendrá fin. Pepe el Toro, para mí y para mi acólito Omar y mi padawan Hania, ambos de apellido del Toro. Jesús Monroy, yo y para mi ultrón esposa, quien ahora descarga el podcast en su celular y lo escucha mientras hace destrozos en la casa. Digo, reacomoda nuestras pertenencias en el hogar. Excelente. El lado oscuro la sedujo por fin. Ah, qué buena onda. Tarde o temprano tenía que ser. Es correcto. Abec García de la Furcade, saludos para mí y mi mujer Pame Showell, la de hoy y la de siempre. Triste por el suicidio de mis panteras de Carolina, pero ya habrá una revancha. Por cierto, putos todos, ya que ustedes sí asistirán al estreno nocturno anticipado de Deadpool y en mi pueblo no habrá. Larga vida al Friki Podcast. Pues ¿dónde vive? Oye, también Pame nos puso de que no, es que debí de haber sido yo. Pero yo me acuerdo que era una güera. Acuérdate, por aquí debo tener los mensajes. No es cierto. Por supuesto que lo dije en una de esas de mis estados cretinos. Muchas gracias por tratar de aclararlo. Pero claro que no tenía fundamento. Sí, maquíllalo. Luis Arturo Hernández Pérez, yo quiero saludos para mí y para mi novia Escaret Viveros, que es friki de closet y se niega a aceptarlo. Ramón L. Morales, malvados los seres que arrebataron con sus arduas impaciencias el vacuo deseo de este pobre mortal, afán por percibir en invisibles magnitudes la humilde cortesía de una airada reverencia que hubiese provocado su júbilo por los 7 días que auditó el anterior septenario. Oye, no manches, no podemos decir eso. Ah, entonces, Pole, la semana pasada no alcancé saludos, pinches todos. Punto. Por cierto, espero que mi condena autoinfringida por haber visto Jessica Jones doblada al español sea un buen castigo por mis faltas. Me aventé la película completa de Vaselina y con subtítulos. ¿Será esto eficiente penitencia para expiar mis culpas? Supremo sacerdote, hijo, tigre, vikingo, etcétera, etcétera. No, fíjate que no. No. Ahí corres otro peligro, o sea, volverte tiránico en la censura, pero difícilmente expías culpas, ¿eh? Por lo pronto, nada más abstente de tienes un email. Sí, sería terrible. Y con eso será suficiente. O con que te alejes de la barranca, Clayton. No, ¿eh? Sí, no, sí, se acabaron eso. Sí. Nin Starfire, yo quiero mis saludos y como este año hay mucho que ir a ver al cine y no quiero ir sola, les hago la atenta invitación para que alguien me acompañe. Y si es friki, mucho mejor. Ahí está, apérrense. Carlos L. Morales, yo, el ente creado por la imaginación de don Jorgirio. El ente creado por la imaginación. Es que la gente no sabe del creepypasta, hombre. Ahí después, después lo contaremos. Un especial de creepypastas pronto. Sí, ese está pendiente. Y Muris Díaz. Ya lo contamos. Y Muris Díaz. ¿Por qué? Yo mero, la bestia del inframundo. Ya se me habían pasado varios programas sin saludos. ¿Y qué rollo? ¿Cuáles son sus pronósticos para las próximas películas ñoñas? De hecho, tenemos un programa completo dedicado a eso. Chécate con lo que viene en este año 2016. Por ahí está el episodio. Ahí platicamos todo lo que viene. Chécatelo. Luego, a Mark Barrón, Mari Allen, por los Borgia. Caballeros, exijo mis saludos. Dios bendiga a los Borgia y siga presente su linaje. También saludos a Mikailo por ser un gran hombre. Gracias, simpatiquísimos locutores. Ingeniero Carlos Guerrero, cuarta semana consecutiva que alcanzo saludos. El programa de la semana pasada estuvo sensacional. Sigan así, postdata. No vayan a ver la película de The Boy. Quizá la de Los 8 odiados. Las 50 sombras de Black es un asco. Y Creed está muy recomendable. Sigan así, mis apreciados frikisoides. Saludos desde Querétaro Rock. Samuel Todd, saludos a Martín, que hizo que me gustara el Friki Podcast. Saludos desde Tijuana. Esteban Raylander, bonita semana. Esta semana ya me puse al corriente, andaba un post atrasado. Aguas con los atrasos. Sí, observo. Aguas con los atrasos. Sí, ya. Omar Medina, yo no, para mi mujer, Mar Cárdenas, que ya estamos en espera de ver Deadpool. Y para mi bro, el Iván Salas, que me indujo al programa. ¿Nomás al programa? Pame Chowell, yo y mi amor Bex García de la Furcade. Saludos a todos ustedes y que los escuchamos cada semana esperando el estreno de Deadpool. Antonio Reyes, Deadpool. Saludos a la tenebrosísima trinidad del podcast y a los alcohólicos, digo, acólicos del staff, a Lord Tyrannus, Mandalonius, Tuétanos y a su pareja imaginaria, al Time Lord Vigía del Universo, el pervertidor de Chabelo, el Gimatomasaurio Rex, y a su patriarca chamanica, nigromante, dios, tigre vikingo, estoico de Fénix, pervertidor de vírgenes castas, hacedor de célibes y barbajanes como Tuétanos, que les espesa luz del dios estoico, curvo a todos esta noche como cada semana. Posdata, un ídolo de pies de barro viene a mi ciudad el 17 de febrero. ¿Podrías también llenarlo con tu blanca luz y hacer el milagrito de aparecer una célula del ISIS para remover a este falso profeta llamado el Papa? ¡Ah, cabrón! Bueno, pues... Sí, ¡qué buen rollo! Sí, no, no. Y pues bueno, ¡ah, cabrón! Pues también puede ser el Dalai Lama... O también puede ser un imán. Digo, pues, todos tienen sus fans, güey. Sí, como dice Bora, güey. Tú respeta, güey. No pasa nada, exactamente. Critícalos de a madre, güey, pero respeta. Igual los bendecimos a todos. Es correcto. Es parte de nuestra... ¿Misión? Misión democrática. Sí, claro. Bendecir a todos. Yo es correcto. Los amo a todos. Deja ver dinosaurios, cabrón. Excepto a los atalayos, hijos de su pinche... Que los hiervan en aceite. Salvador Guerra Fuentes, yo, saludos tropa del Friki Podcast y muchos agradecimientos para ustedes que se esfuerzan por traernos este gran programa. Larga vida a legionarios del Friki Podcast, al buen Tuétanos Mandilorius, al inmortal Vigía del Universo, a Estoico el Grande, el condenado de Duramburgo, a Iván Solo, el buen Arthur Juan que no ves, y a la voz de Bey de Región 4 y al gran sabio Yoda. Perro Negro, yo, manden saludos hasta Guadalajara. Perro Negro. Kevin Iván Aguirre, quiero mandar un saludo a toda la banda del Friki Podcast y un saludo a mi hermano Diego, que es fan de Caballeros del Zodiaco. Bien. José Fran Muñoz Gómez, para mí el episodio anterior que no alcancé, el más anterior que se me olvidaron de saludarme. Como siempre, felicitarlos al equipo y felicitarlos por su programa, que siempre sacan buenos temas para debatir. Omar Silva, un saludo por parte de Lord Tuétanos, Tyrannus, el Lord del Gimasaurio. ¿Cuándo habrá otro episodio de los fans? De hecho, ya los estamos organizando otra vez para ponerlo. ¿Qué pasa? Estamos regendando. Sí, han habido muchos episodios temáticos, de fechas. Y aparte, sí. Como ya se habían cochinado las elecciones, ya no tenía mucho caso. Sí. Sí, nada más. Entonces, como el de hoy, no debí decir eso. Y luego, en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Che Hernández, yo mero, y también quiero bendición de su estoica deidad. También les envío saludos a San Jorgirium el Tuétano, a San Gimatoba de la Vela Caída, a San Iván de la Silla Rota, San Arthur de la Mollera Calva, San Óscar de Asís, patrono de los animales de yeso, San Pablo que nos muestra la palabra y dibujo del Señor, y a todos los que hacen el posible Friki Podcast. Juan Ángel Muñoz, yo y bendición. Hugo Poisot Apitain, para mí, y que la bendición de San Estoico los cubra a todos. Camilo Arón, bendición por favor. Fabián Araiza, saludos para mí, para mi novia y mi hermano Kirito Oni. Bendiciones del Todopoderoso Estoico para que Leo se gane su Oscar. No, está cabrón, güey. ¿Estás tan cabrón? Sí. Ok. Josimar Rosales, yo quiero saludos y la bendición del padre Stoikov. Stoikov, güey. Ya. Es como búlgaro ese, güey. Sí, es que me conocen por muchos nombres en muchos países. Estoico, Stoikov. ¿Qué por qué haces rusas, amigo? No. Mario Manzanares, saludos para mí y mi esposa Viridiana Silva, y quiero bendición de San Estoico para los lamebotas del trabajo y que su blanca y espesa luz los purifique hasta lo más recóndito de su alma. Fernando Cepeda, yo, que el episodio pasado no alcancé, y quiero la blanca bendición del tío San Estoico que me haga mi milagrito. Él sabe lo que quiero. Fernanda. Y me aleje. Ya te dije, Fernandita, desde el pasado te había saludado. Ándele pues. Te lo mando inbox. Y que me aleje de todas las tentaciones y pecados para llegar limpia y pura a la tumba. No, ¿cuál es el chiste? Andrés Cruz Ortiz, yo, mi saludo y bendiciones de nuestro pastor estoico. Y felicitaciones a todo el staff del Friki Podcast. Larga vida al podcast. Al Jima no, porque él es inmortal y no las necesita. Claro. Fragmentos de memoria. Solicito la bendición del Fénix estoico de Virgo para que su santa y espesa luz llene y cubra a Horacio Villalobos y al fin nos haga el milagro de liberarlo de su histeria y oligofrenia. Quiero felicitarlos por el anterior programa. Ya estaré esperando una segunda parte. Ay, güey. Entonces, la palabra del día es oligofrenia. Shaggy Grimm, su servilleta y un saludote a todos y la bendición de ya saben quién. Yo creo que debe ser tuya. Yeah. Alfavica Parvisal. Ey, ¿qué onda, friki? Solo quiero que rectifiquen mi nombre, porque siempre se equivocan. Es Parcival, no Parvisal. Ahí está, corregido. No, se equivocan, me sonó mucho. Como dislexia, ¿ok? ¿Sabes qué? Pues ahorita con a Fernandita le dijiste Fernando. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Es que es el ritmo que lleva de la velocidad. No, es que también para qué se ponen esos pinches nombres tan difíciles, güey. O sea, oye, Juan, sí, Rico, Juan Pérez, güey. Sí, Juan Charrasqueado. Antes digan que lo leo. Tuétanos siempre ha dicho que usen vocales. Sí. O sea, ¿te acuerdas quién era que nos ponía nombres sin vocales, güey? Sí, sí, sí, ay, sí, cabrón. No, yo creo que ya nos... Ay, a propósito, no nos oye. A ver, síguele, porque no está Daniel Chechelios, ¿verdad? A ver, deja, llego. Entonces es Parvisal. Ok, Parvisal. Parvisal, no sí. Nosotros Parcival. Decimos Parcival. Ajá, es Parvisal. Bueno, gracias. Ahora quiero saludos está para bien. Evelyn, Marcos y para mí, por supuesto. Y darle las gracias por tan chingones episodios que están de chisguete gruesísimo. Y mi bendición de San Estoico porque ando mal de mi patita. Gracias. Luis Enrique Pérez Pelayo. Un saludo para mi esposa Vanessa Cabrera Casares, mi baby Natasha y para Casares. Mí. Saludos para todo el staff y pido mi bendición al gran patriarca estoico para que el Arthur acepte mi solicitud de amistad. No, está cabrón, güey. Se me hace que es más fácil que gane el Oscar este DiCaprio, güey. Sí. Y a Chevo Simons, yo pido mis saludos y aprovechando para decir que espero el capítulo de Caballo de Troya y también pedir su bendición a San Estoico de Fénix, que su blanca luz nos cubra toda la semana. Por cierto, ya encontré el libro de del Caballo de Troya. Vamos a darle, maestro. Ya lo encontré. ¿Sabes por qué no lo encontraba? Porque resulta que el libro está ya tan jineteado que mi mamá lo mandó a empastar, güey. Nah, qué elegancia de tu mamá, oye. Sí, entonces, ¿pero por qué no avisa? Por eso no lo había visto, wey, porque claro. Veía el 2, el 3, el 4 y el 5 que están ahí, pero el 1 no lo encontraba hasta que ya me fijé, pues estoy empastado y está acá. Y ya lo busqué. Se ve totalmente diferente. No, pero ese sí. A darle, güey. Tú lo sí. Pero ya, ya, hombre, respete mi sección. Sí. No hablen de Focus. Focus. Focus. Voy a mandarme unas talleras así que digan Focus. Sí, de falsas deidades. Hermanos y hermanas, acérquense y regocijaos para que puedan recibir todos ustedes mi blanca y espesa luz toda la semana. Y no le hagan caso a los infieles ni a los falsos profetas que llegan. No se dejen tentar, hermanos. Adelante, tuétanos. Bien, antes de comenzar con las noticias, tengo que hacer un anuncio comercial rápido, porque en raras ocasiones encuentras productos de este tipo. No digas, güey, yo todavía no lo compro. Lo compremos y luego ya, güey. Y tengo que recomendarlo, la verdad, porque es una chingonería. El buen de Rodrigo Vidal, que a lo mejor muchos de ustedes lo ubican por el podcast de Comicase, junto con otros tres güeyes, Marco González Ambriz, Jorge Luis Ortega Torres y Octavio Serra, que pues la neta me vale madre porque no los conozco. Bofes. Pero el otro sí. Entonces, el gran Rodrigo anunció el otro día que tenían un libro que estaban sacando a la venta y que, por cierto, ya van a estar disponibles a partir de esta semana en las librerías de Educal. Sí, pero ¿cuáles chingados son esas? Son las que están en los museos, güeyes. ¿Qué me estás hablando, güey? Sí, son las librerías que están en los museos. Por lo general hay una en casi todos los estados. Entonces vayan y apérrense, porque es una chingonería de libro. Se llama Monstrología del Cine Mexicano. Luego íbamos a publicar algunas fotos en la página del Friki Podcast. Si me siguen ahí en Facebook, pues también la han de haber visto. Es una chingonería de libro. Son 50 monografías de los monstruos del cine de terror mexicano. Están muy bien editadas, están sumamente bien escritas, tienen una investigación muy, muy, muy perra. La verdad es que es una joya porque no hay libros así, güey. No hay libros que describan esto. Entonces, por ejemplo, ahorita que lo estuviste checando. Fíjate que me gustó mucho. La primera impresión fue muy agradable porque es formato tamaño completo. Entonces yo esperaba un formato más pequeño, como suelen hacerlo, ¿no? Más modesto. Más modesto, exactamente. Pero la pasta dura, el tamaño impecable, está muy bien de proporciones. Y sí, la información está breve, concisa, pero muy bien documentada. Y pues anda a darte vuelo, viste un montón de monigotones, y está padre. Sí, anda. Sobre todo se aplaude la propuesta, el esfuerzo. Sí, fíjate que. Qué bueno, eso me hace falta. Yo antes de ahorita que lo abrí, antes de leerlo, vi su manufactura, ¿no? Uh-huh. Es un libro que está cocido, su pasta cartoné, ya sientes un libro en serio. Pues está bien cortado, la tipografía está decente. Sí. Las impresiones, a pesar de que pues, no sé de dónde las sacaron, güey, pero... está bien, me da carácter. Dignas, sí, o sea, desde luego tampoco es un cómic de los nuevos que trajiste... No. A colación de de los años. Su diseño, ¿no? Está padre. Pero está padre. Sí, por ejemplo, el diseño gráfico lo hizo el hermano de Pablo, junto con otra chava. Están en los créditos como diseñadores gráficos de libros. O sea, alabado sea su nombre. Sí, la verdad es que está muy, muy, muy padre. Muy bien diseñado el libro. Entonces, es una joya. La verdad es que es una joya ese libro. Y muy barato. ¿Cuánto te costó? Sí, estaba en 300 y feria. Fíjate. Para el libro baratillo. Que es, sí, no es una joya. Así que no está corran, chido, ¿eh? Busquen la librería Educal más cercana, ahora sí que en sus ranchos, y apérrense, porque no creo. Apérrense, no cabrón. Creo que vaya a haber una segunda edición. Escobilla, A ver si ya está aquí. Entonces, ¿cuándo la semana que viene? Esta semana, se supone que a partir de esta semana ya estaba. Ajá. ¿Hoy? Sí, ya hoy. Hoy. Ay, entonces se supone que ya iba a estar a la venta a partir de hoy. Entonces ponle lo que tal a lo mejor de llegar un poquito, ¿no? Pero la verdad, sí, apérrense. Y fíjense búsquenos. Que me llama la atención su título, Monstrología. No, y se refieren a ellos como monstruos. Sí, porque la palabra hasta hace poco fue aceptada como válida. Monstruo. Monstruo. Pero ya hace poco se aceptó como monstruo. Ya es que yo digo siempre no, pero monstruo. Igual va a seguir vigente como oscuro y obscuro. Oscuro, sí. Entonces, sí, monstruo va a ser lo correcto, pero dejó de ser tan incorrecto. Exactamente, monstruo. Es aceptado. Ajá. Pero no, es una maravilla. Y aparte trae, ¿cómo se llama? Registro como de barniz, trae ahí un vampiro ahí. Sí, trae muchos de registros. Entonces, está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bonito, está bien realizado. Entonces está 100% recomendado. Entonces están avisados y se quedan sin el suyo, pues se chingaron. Te odio, cabrón. Bueno, y vámonos con las noticias de la semana. Sí. En la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. A Duken. Esa. Como dice el Ibama. El Ibama. Yo voy a decir la de Osho Ruken. Ay, güey. Ya salió el primer tráiler para el nuevo juego. Ya. Ya salió el primer tráiler para el nuevo juego de Doom. Después de una ausencia de 12 años desde la última vez que vimos la franquicia con Doom 3. Tenemos este tráiler y pues se ve bien divertido, la neta. Digo, la premisa sigue siendo la misma. Una base lejana, un portal y todo se va al carajo. Matadero. Ahora a matar a todo lo que se te atraviese. El juego estará disponible el 13 de mayo para la PlayStation 4, Xbox One y... pues computadora. Maldita pobreza. En otras noticias, mientras que para algunos los shooters no requieren de una historia, ¿verdad, Jima? Claro. Y solo pues quieren entrar a dar caña. Muchos otros gamers preferimos pues sí tener una historia. En esta generación tuvimos juegos ya sin tramas y uno de ellos fue el de Titanfall. Pues la verdad es que sí se resintió la ausencia de una trama. Bien, pues para esta nueva versión del juego se confirma que esta vez sí tendrá su campaña para un jugador. Además, ya no será exclusivo del Xbox, también será multiplataforma. Así que si tienes un PlayStation 4, por ejemplo, Jima lo podrá jugar. Gracias, mi grande amiguito. Ahora, también tuvimos el tráiler para Lego The Force Awakens. ¿Lo vieron? ¿Vieron el tráiler? Sí. No. Es bien simpático, sí. Está buenísimo. Sí, sí. Todos están chidos. Sí. Todos están chidos. El juego va a estar disponible a partir del 28 de junio. Las ediciones de lujo de Xbox One y de PlayStation 4 contienen una minifigura de Finn, así como un paquete de personajes droid y un nivel extra para la versión de PlayStation 4. Además, las versiones incluirán el Season Pass del juego. Ah, lo cual me llamó la atención. O sea, ¿Lego ya incluye Season Pass? ¿Desde cuándo? Pues desde ahorita, ¿no? Es como que, chinga, bueno. ¿Mil anas o cuánto? No sé. No creo. Los de Lego no son tan clavados. Bueno, en otras. Esta semana tuvimos por error a disposición ya el juego de Dead Red... ese nunca lo puedo pronunciar bien. Pues. Dead Red Redemption. Uno de los mejores y más solicitados juegos de Xbox 360 en One, en modo de retrocompatibilidad. Esto fue debido a las pruebas que están haciendo y rápidamente fue retirado de la oferta. O sea, la cagaron. Así que esperemos que pronto esté disponible nuevamente, por lo que es de los juegos que no me voy a perder. Este de Dead Red Redemption es una chingonada de juego, Jima. Es de mundo abierto, pero del oeste. Está perrísimo. ¿Sí? Pero perro, Jima. Muy, muy fregón. Y además tiene una versión de zombies. ¿Ah, sí? Ajá, con zombies en el viejo este. También está padre. Está bien fregona, güey. ¿Cuánto? ¿El juego? No, pues, pues lo vendieron ya hace un buen ratote. Por eso, pero... No sé ahorita. No, no sé en cuánto vaya a estar. ¿Está conseguible? No, no sé. Sí, lo puedes encontrar yo creo aquí en los Game Rush. Ahora, ¿cómo se llama? V-Store. Igual por ahí los encuentras. Oye, ¿qué onda con esa tienda? Pues es el... ¿Ya entraste? A ver. Pues es lo que era el Blockbuster. ¿Lo mismo? Sí. No, es que ahora se llama diferente, güey, pero... No, que quién sabe qué, que... Cerraron las demás tiendas. Ah. O sea, ya nomás se quedó con esa. La de 20 ya no está. No, ya. Ya la chingaron. Pero pues bueno. Y por último, se tuvo en la semana una mega oferta de juegos de EA Electronic Arts, con promociones diarias, además de los de por sí ya grandes descuentos que se tenían. Star Wars Battlefront tenía descuentos, y todavía lo tiene, lo acabo de checar, del 33% en su versión Ultimate, que pues incluye todo, y eran como 500 lanas menos, de 50% en sus versiones deluxe y la versión estándar. La estándar, nada más para que se den una idea, salía en menos de 600 pesos, eran 590 lanas. Digo, el juego está en 1200. Era suya y la dejó ir. Entonces, pues estaba muy buen precio. Por si no lo tienen, aplíquense. Y en la sección del ganador es... Esta semana tuvimos varias entregas de premios importantes, así que vamos con ellas. The Directors Guild Association of America, o los premios del Sindicato de Directores, o sea, para los del CONALEP, o simplemente conocidos como los premios DGA. Y adivinen quién se llevó el premio al mejor director. Iñárritu. Es correcto. Esto. Se lo llevó por segundo año consecutivo. Se lo llevó el año pasado por Birdman. Y ahora se lo vuelve a llevar por The Revenant. Bien merecido. Otros galardonados entregados, pues se tiene el de mejor director debutante, y se lo lleva Alex Garland por la de Ex Machina. Y en el mejor drama se lo quedó David Nutter por Game of Thrones. Habría que señalar que el director de Matthew Henneman se quedó también con el premio por su documental de Tierra de Carteles, que por cierto está nominado al Oscar y está ahorita en Netflix, por si no lo han visto. ¿Ya la viste? ¿Nos platicaste tú? ¿El de Tierra de Carteles? No, sí. No lo he visto. ¿O cuál nos platicaste de el Narcos? El de Amy. Ah, no, de Narcos, la serie de Narcos. Ah, ok. Pero esa es serie. Estoy confundiendo. Sí. Luego, también se llevaron a cabo la entrega de los premios Best Awards, que son los premios a los efectos especiales, porque pues, también tienen su propia ceremonia, donde Star Wars The Force Awakens se llevó 7 premios, güey. ¡Ay, joles! The Revenant se quedó con otros 3, Game of Thrones con 4 y Mad Max Fury Road con 1. La escena de la tormenta... Ah, no, bueno. Esa se lo llevó. Extraordinario. Sí, no. Entonces, nunca había visto una como esa. No, está, no mames. Rota. Sí, te agarras al... Sí. Dorothy. Te agarras a tu perro, güey. Sí, Rota. Oye, no, sí está sobrecogedora. O sea que Star Wars arrasó ahí. Sí, Star Wars arrasó. Sobre todo por escenarios fotorrealistas, ambientes fotorrealistas. Trae una descripción de todos los premios, güey. Pero digo, no les voy a decir todos, pero son 7. ¿No? Sí, pero pues digo, son 7, güey, no mames. Ahora, la otra ceremonia que se llevó a cabo fueron los Annie Awards, que se dan a lo mejor de la animación en su edición ya número 43. Y esta noche, Inside Out fue la gran ganadora con 10 premios en total. Y para no quedarse fuera, The Revenant también ganó un premio. Y si tienen cara de, ah, chinga, pues ¿cómo? Si es de animación, pues por el oso. Ah, claro. Ganó en la categoría de mejor personaje animado para una película live action. O sea que el oso ya ganó premio, güey. Tanto como hacían ruido ahí en los memes, ¿verdad? Es correcto. Y el Oscar es para... ¡El oso! ¡El oso! Y para no desentonar, los Simpsons ganan como mejor programa de animado de televisión. La que no se ve en blanco también es The Avengers Age of Ultron, que se llevó incluso ya un premio por mejores efectos animados por la destrucción de Kosovia. Ah, sí. ¿Ya ves que fue ignorada en todas las demás? Sí, sí. Ahí se la llevó. Por cierto, el otro día me la eché ahora el fin de semana. Qué lástima. ¿A quién? La película. Ah. La película, mi vida, la película. Era a ver si te balconeabas, güey. Era un buscapié. La escena del bosque que tanto platicamos de la moto y todo el rollo, sí se ve los detalles. Por ejemplo, los soldados y todo eso. Dices, ah, sí les faltó pulir eso, güey. Se nota. Y eso que veo con ganas de chingar, ¿eh? O sea, yo quería ver bien, pero pues es muy evidente, ¿no? Bueno, y empiézale, Carlos. Vámonos. En las secuelas que no queremos. ¡Oña! I'll be back. Ay, sí. El rumor de la semana es que James Cameron pudiera estar de vuelta en la franquicia de Terminator, escribiendo y produciendo una nueva entrega del T-800. Ahora, esto lo veo todavía como que medio dudosón, porque sabemos que está muy involucrado actualmente con Avatar 2, pero pues quién sabe, en una de esas, si Ridley Scott regresó con Alien, ¿por qué no Cameron con Terminator? Ya, para que cierre con... Yo creo haber dicho, ya, les voy a enseñar cómo hacerlo bien, están haciendo puras pendejadas, güey. Sí, sí. Está interesante la idea. Sí, sí. Digo, de ser el rumor. Pues él la catapultó. ¿Sí? Aparte, este es el Rey Midas, lo que toca regularmente lo hace oro. Sí. Pues tiene entonces poquitas películas, pero si lo checas sí, los sí ingresos, no mames, güey. Sí, está perro. La más jodida de él, ya quisieran muchos una sí parte, güey. La mitad, güey, sí, la más jodida. Bueno, y los reboots que no queremos. Yes. El Zorro. Ay, no. Ey, Silencio, que es mi personaje de mis favoritos. Por eso te digo. Ah, ¿cómo le van a faltar al respeto? Y de hecho, sí le van a faltar al respeto, porque es una nueva película sobre el Zorro que viene en camino, esta vez dirigida por Jonás Cuarón. Recordemos que las últimas del personaje interpretado por Antonio Banderas, The Mask of Zorro, de 1998, y La Leyenda del Zorro, del 2005. El nuevo filme simplemente será llamado Z, a cargo del hijo de Alfonso Cuarón. Pero agárrense, porque Z sucederá en el futuro cercano, donde el famoso héroe enmascarado se encarga de los villanos. O sea, hace como una onda del futuro, pues. La idea pues es un zorro urbano. Sí, o sea, ya Urban Cowboy. Ya valió madre, güey. No, ya valió madre. La sí, idea madre es comenzar la producción en este verano. Veamos pues a quién amarran para los papeles y sobre qué girará en sí, o sea, la trama. ¿Quiere agarrar a niños fans del zorro o qué? No sé, güey, pero ya con el hecho de moverlo de tiempo, no, ya no, valió. O sea, perdió el lo chido del personaje, güey. O sea, cabalgante espadachín con su látigo. ¿En siglo XXI? No, pues no. Brillante, ¿eh? No, pero le van a poner su pistola láser y su super armadura de exoesqueleto. En una moto, güey. Bueno, ¿y en los reboots que no queremos? ¿Qué es? Los Tres Chiflados. Sí, y ahora no es solo el reboot. Son los tres jóvenes chiflados. No mamen, es neta. No aprendieron nada del asco de película que sacaron en el 2012. Yo creo que ahora alguien pensó que a lo mejor ahora, si son para chavos, pues tendría más pegue. O sea, vamos a gastarnos una millonada en eso. Y ahí van. Entonces, pues no, ya, nació muerta. Y en las adaptaciones que no queremos. ¡Cuatro! Cruel Intentions. Sí, esa película de 1999, protagonizada por la entonces simpatiquísima Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon, y quien se diera un besotote que aún sí recuerdo con entre esta Michelle Gellar y Salma Blair. Ay, sí. Ay, todavía me acuerdo. Que a su vez, esta película está basada en otra de 1988 llamada Dangerous Liaisons, protagonizada por Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer, donde básicamente se trata de un juego de poder donde a través del sexo se manipula a los mente débiles hasta que todo sale mal y se los carga la chingada. Ahora quieren ya hacer una serie de televisión. La idea es que regrese Sarah Michelle Gellar y que se vuelva a poner pues de Hornies contra todos. Entonces, por cierto, y antes de que salga alguien también alegarme que, bueno, pues sí, la versión de 1988 también está basada en una previa de 1959 llamada Les Liaisons Dangereuses. Pero ¿quién soy yo para saber esas cosas? Y mal harías. Y en las adaptaciones que no queremos. ¡Cinco! MacGyver. Ah, malas noticias. ¡Ay, no mames! Y por partida doble. MacGyver, sí, el personaje de televisión de los años 80 que arreglaba todo con un clip y una navaja suiza, desde desarmar una bomba nuclear hasta arreglar un avión en pleno vuelo, tendrá su regreso. La serie, que tuviera 7 temporadas y fuera cancelada en 1992, regresará en forma de ¿qué? ¡Precuela! Oh. ¿El de niño o qué? De chavito. Pero aquí es donde se pone confuso, porque al parecer la serie precuela estará por la CBS. Y además tendremos también una película reboot al mismo tiempo por parte de Lionsgate. Así que veamos para dónde pintan las cosas. Por lo pronto sacaré de nuevo mi navaja suiza, güey. No, ¿para qué, güey? Ahora va a ser motivo de vergüenza, ¿no? Para darle, pa darle unos filerazos, güey. Ah, sí, pues solamente. ¡Muere, canalla, muere! Bueno, cargo este fiero canal. ¿Y en las adaptaciones que no queremos? Híjole. ¡Seis! No manches, ya no, párale. No, sigue. Training Day. Día de entrenamiento. Sí, la muy, pero muy buena película estelarizada por Denzel Washington. Denzel Washington. Ethan Hawke. Que por cierto le dieran un Oscar a Denzel Washington por mejor actor por esta película. Lo recuerdo. Quieren adaptarla para serie de televisión también. Y para variar, para enganchar al público, quieren traer a uno de los actores originales. Así, igualito que con la de Cruel Intentions, nada más que ahora se quieren traer a Ethan Hawke. El proyecto viene fuerte en sus cimientos, de hecho. Pues está siendo producido por Jerry Bruckheimer y por Antoine Fuqua, mismo quien fue el que dirigió la película original en el 2001. Y el plan es para que luego él mismo dirigiera el piloto. El guión de la adaptación está a cargo de Will Bill, quien escribiera en el 2013 la película de Gangster Squad, que de hecho salió buena. Así que veamos qué más se va consiguiendo del proyecto. Ahora, no entiendo cómo van a hacer una película de día de entrenamiento, una serie de día de entrenamiento, si pues la historia no... Es de un día. Sí, o sea, no mamen. Bueno, y en las adaptaciones que no queremos... ¡Ujule! ¡Siete! No manches, llegamos al récord, ¿Recuerdan que esa serie de televisión que comentamos basada en las películas de Taken? Bueno, pues sí. El proyecto, desgraciadamente... De la muchachilla, ¿verdad? Exactamente. Pues el proyecto sigue en curso. Y ahora, al parecer, ya encontraron a su director para el piloto en Alex Graves, a quien muchos reconocemos por su excelente trabajo en la serie de Game of Thrones. Si recuerdan, quieren que sea de una precuela. Y no sé por dónde pueda sonar esto bien, pero pues menos... Pues entre más van diciendo menos me gusta, güey. Pero al menos sí. El director bueno sí tienen. Como una precuela. Chale. Pues ahora de cuando era chavo. Pero luego había otro rumor de que querían hacerlo, que era una mujer, güey. Entonces... Sí, que era una chavita, que sus papás eran diplomáticos y los secuestraban a ella. Exactamente. Oye, yo les puedo mandar un buen guato de la moradita. Para que sus viajes sean más creativos. De la que no te da tos. Sí, ándale. No, cómo no, si está bien regañona la cabrona. ¿Ah, sí? Dicen. ¿Te han contado? Yo no sé. Bueno, y en la sección de Bienvenidos al Super Bowl. Ay, cabrón. Podrá haber estado de mega huevo el partido, pero sus comerciales valieron y por mucho la pena. Así que este es un recuento de los mejores que vimos. Batman v Superman. Turkish Airlines sacó dos promocionales de sus servicios con los personajes. Uno viajando a Metrópolis y otro viajando a Grand City. Están bien chingones. Están chidos. Están muy, muy, muy fregones los dos. Muy, muy padres. Un nuevo tráiler de Deadpool, que pues así no mostró nada así. Está padre. Está X, así. El de las Teenage Ninja Turtles. Que se ve bien, me va a pasar de todo. La neta se ve bien. Tengo que recordar. Ya ves que la primera no me gustó ni madre. Creo que lo más a Arturo le gustó. Y a Oscar. Bueno, pero también recordemos la Barranca Clayton. Pues sí. No podemos tomar una referencia. Pero... Pues este se ve chido. Y se ve Kang, güey. Sí, sí. Y se ve Kang. Sí, se ve chido, se ve chido Kang, güey. Mira, yo sí voy a ir. No le hace que salga despotricando. Sí, la neta, sí. Ese día vamos a nuestro estreno nocturno anticipado, güey, ya. Y luego, X-Men Apocalypse. ¿Cómo se les hizo? Pues yo todavía tengo la expectativa. Que no sé si está chido o no, güey. Yo tampoco sé, güey. Lo único está que chida. Sé es que Olivia Chiquita Moon se ve fantástica como Psylocke. Sí, no. Se ve genial. Pero no sé, güey. Va a estar buena. Esperemos bueno, que ya sí. Está. Y la película yo creo que no va a ser tan peor. Sí. Capitán América, Civil War, con el eslogan de elegiste el lado equivocado. ¿Y se fijaron que se ve ya el nuevo traje de Ant-Man? Sí. No, yo no me fijé. ¿Sabes? No, entonces no te pones trucha, maestro. No, perdón. No te apures. Al final salen los dos bandos. No, soy un artista visual. Ay, no sé, güey, chinga. En el bando de los buenos, o sea, donde está Iron Man. Si no me chingan, güey. No, es que al otro lado está el Capitán América y me caga, güey. Está la Black Widow y está el personaje rojo y atrás, ¿quién es? Que salió al último. Scarlet Witch. Y el primero. No, pero este está en el Capi. O sea, ¿tú estás diciendo de con Iron Man o de con Iron Man? Ah, no, yo estoy diciendo de los buenos. No. Es no, que tú dijiste que de los buenos. Entonces está... sí. Bueno, pues del lado contrario del tuétanos. No sé, porque acá Ant-Man está de nuestro lado. Digo, del lado del Capi. ¿Tú eres del lado del Capitán América? No manches, güey. Es que... ¿Qué está pasando? Es ya te arreglaste ahí con lo es de que la apuesta, ¿verdad? Beach, güey. Okay. No puedo ser infiel. Pero el otro jotolón cae gordo. Sí, güey. Estás joteando bien, cabrón. Bueno. Pero luego está Ant-Man, güey. No, bueno, sí es un gran personaje, güey. Bueno. Y luego está. A ver, ¿cómo se llama el personaje este que te estoy diciendo? A ver. Y luego está el negro. A ver, es que este, sale güey. Visión. Ah, estos güeyes tienen una visión. Sale Visión, Black Panther. Ándale, el que está en primer plano, ¿él es Black Panther? Sí. Está bien perro, sí, ese güey. ¿Ese güey qué poderes tiene? Además de ser un superatleta. ¿No conoces a Black Panther? Negativo. Yo pensé que era un luchador, güey. ¿Te puedo prestar mi libro que traigo aquí de los Avengers, amigo? Sí, está bien. Además que no me digas Focus, ¿eh? Aquí puedes checarlo, amigo. Ah, checa de las llantas. Sigue adelante, adelante. Bueno, en lo que aquí Jim encuentra en mi fabuloso libro. También vemos un comercial de Marvel y Coca-Cola, güey. Está bien chido. Ah, sí, sí, está padre. El de Hulk queriendo abrir la lata. Sí, sí, muy cierto. Está chilote. Simpático. Y luego vimos un trailer de Pokémon del 20 aniversario que se me hizo bien pinche, no me gustó. Sí, no, pues no. Se me hizo, o sea, como que, sí, como que a qué horas empieza esta madre. Está en el mismo nivel, ahí se quedó. Sí, no. Sí. Y una joya, el libro de la selva. No, güey. No mames, ya no denle el Oscar desde ahorita del 2017 por efectos especiales, güey. No sé cómo chingados pueda haber una que le compita, güey. Se ve de poca madre, güey. Sí. Salvo lo que te dije hace rato, el oso al final no me gustó. A lo mejor todavía le falta un poquito de rendereado. Hay que renderear, pero el Sherry Khan y el Bagheera, K, se ven perrototes, güey. ¿Y sabes qué es lo único que me caga de la película? Que la van a traer en español, güey. Como es infantil, esa sí la van a traer en español, güey. Y le van a dar en la madre ahí el encaso. Un horario ahí... Con perdido. Las voces de Eugenio Derbez. El Loco Valdés, güey. De Andrea Legarreta. No, hijo de la chica. O sea, por el Televisa. ¡Ah, bien! Así que no, hay que tener un poquito de esperanza. Sí. Encomínate al Dios que más quieras, güey. Chrome. Pídele, por favor. Chrome, trae la película doblada. ¿Habrá estreno nocturno anticipado de esa? No creo, ¿verdad? No creo, porque es infantil. No, no creo. Sí. Bueno, pero no están tomando en cuenta gente como nosotros. O sea, nosotros de niños ya estaba esa historia de Walt Disney. Pues sí, pero pues a ver. Ay, hijos de la chinga. Le voy a preguntar a mi hijo a ver si nos la trae. A ver, bueno, por caridad. Dioses de Egipto. Espantoso, güey. Gods of Egypt. Ah, no, no. No, chido. No, güey. Sí. Yo pensé que iba a estar mejor, fíjate. El primer corto que vi. Ajá. Como que le di esperanzas, pero como que me desencantó. Pero no deja de llamarme la atención, ¿eh? No, yo sí voy a ir. Ah, no, sí, a huevo las vamos a ver todas, pero... Ay, a ver. ¿Todas? Todas las películas. Ah. Sí, sí, sí. Ah, yo dije, vamos todas. Que ya me cacharon. Alicia, a través del cristal. No, híjoles. X, la neta. A mí me gustó X. mucho el... Surrealismo. Sí, los paisajes, los colores, cómo plasman, por ejemplo, sale el personaje, está el gato. ¿Cómo se llama el gato, el de la sonrisa? El gato de Shazam. Ese, güey, es de mis personajes favoritos. Miras qué chido se ve ahí que aparece, como un humo. Sí. Pues es que es como una alucine, ¿no? De cuenta que te echas un absinthe, un ajenjo, y ¡ay, hijos! Haz de cuenta un efecto de ese tipo. Está padre. Luego el de 10 Cloverfield Lane. No lo vi. Se ve chido, fíjate. Se me hace un thriller psicológico bastante interesante. ¿Ese cuál es el mismo que habíamos visto, ¿no? ¿Es el Cloverfield Monster? Sí, nada más que es la secuela. Monstruo. Como que se ve que es una chava que está huyendo y por X o por Y se descompone su carro y va a dar al refugio donde está este tipo. Y los tiene como que entre secuestrados para mantenerlos a salvo. Ah, sí. Sí, hay una onda thriller medio interesante. Se ve chido, ¿eh? Muy claustrofóbica. Se ve padre. Y luego también sí tuvimos ya el primer trailer de Jason Bourne. Ah, sí, Jason Bourne. Pues genérico, o sea, igual que las otras, ¿no? Sí, no le vi diferencia. Ándale, o sea, nada más que va a estar más, pues más grande, güey, nada más. Más ruco. Sí. Pero el que también me sorprendió fue el de Día de la Independencia, el de Resurgence. Ah, sí. Se ve chido, güey. Sí, se ve muy chido. Se ve muy fregón. Salvo los tintes patrióticos, sí me gustó. Pues tiene que. Pero sí se ve chido, ¿no? Las naves y todo. De hecho, muy starwarsiana la entrada de las naves extraterrestres. Y luego ya sacaron el sitio web de la película que se llama Guerra de 1996. War of 1996.com. Así que pueden checarla. Está chido, está padre. Oye, fíjate que aprovechando el Foro Libertario, o sea, vas a decir una pendejada. Cuando estábamos viendo ayer en el Super Bowl, un amigo me llama y me dice de que si no lo vamos a ver juntos. Y lo noté que andaba ligeramente ebrio, tenía meses que no lo veía. Yo pensaba que meses tomando. Yo, no, pues no lo dudo. Y yo pensé que no iba a ir. Por cierto, saludos allá a mi amigo. Mando, digo, quién es bueno quemarlo, ¿eh? Y sí llegó al acuario. Y pues desde luego ese día que yo salgo a pasear a mis chiquillas. Y estaba esperando a mis chiquillas y pues llegó mi compadre y ¡ay, qué caray! Y nos fuimos a Sandbox, el cual no está muy lejos de donde tengo mi local. Y nos pusimos en el bar a ver el Super Bowl. Mis niñas fueron, vieron libros, revistas, se compraron un par de cosas y llegaron. Dije, no, ¿sabes qué? Pues está, claro, tomado, pero muy tranquilo, ¿no? O sea, estaba de bebedor social y ya, pues ahí en la mesa de un lado, sí, le pedí un par de botanitas a mis hijas y una bebida de cóctel a Chelly. Y seguimos ahí y llega una persona anciana. Aquí está el Super Bowl y yo lo andaba buscando también con sus tragos encima. Va y se sienta con nosotros, se pone a platicar. Anciano. Se entendieron bastante bien entre mi amigo y el recién llegado. Lo sé, los besos y no, mucho peor. Y en un momento de que se salió el señor no sé a dónde, llegan las meseras y nos dicen, oigan, perdone, les dijo que él iba a pagar la cuenta. Sí, en realidad, entre otras muchas cosas, nos dijo eso. Y dijo, no, ¿sabes qué? Es que siempre le dice eso a quien está platicando. A veces batalla para completar la cuenta y para que no se confíen. Entonces le dije a la mesera, no te preocupes, a nosotros vamos a pagar lo nuestro. O sea, no es problema. Y cuando regresa este personaje, ya está mi amigo enojado. Y le dice algo así como que, a mí no me gustan los farsantes, Y él le dice el alemán con la mano de que se calmara. Afortunadamente tengo bastante influencia sobre él. Se tranquilizó. Y en el pretexto de que vamos a polviarnos la nariz, vamos al tocador. Oye, le dije, no inventes, o sea, no te enganches. O sea, el señor se ha tomado dos cervezas, se las pagamos, no hay bronca. Uh-huh. Y pues finalmente, ¿qué esperabas, no? No, pues es que yo pensaba que era un tipazo, ¿no? Personajazo. Alguien importante. Le digo, o sea, una persona de 70 años que está borracha en un bar en un domingo, pues desde luego no tiene la vida más glamorosa, güey. O sea, si fuera una persona exitosa, estaría haciendo ya, algo muy diferente. Regresamos, le dimos la suave un ratito, ya decidí irme yo con mis hijas. Ni siquiera se había acabado el partido, por eso les preguntaba por el WhatsApp cómo iba. Y pedí la cuenta. Entonces me dice la mesera, lo suyo. No, le dije, tráeme lo de todos, o sea, pagamos lo de todos y ya, ¿no? Fin de la discusión. Y dice don José, que era el señor. Muy bien. Yo pago. No, le dije, no se preocupe, señor, yo no pago. No se moleste. No, yo insisto, que cómo, que mira, que tus niñitas están bonitas, que permíteme pagar. Y que va sacando, cabrón. Y sí, pues me tapó el hocico. Y nos pagó todo. Ah, perro. Se despidió cortésmente y se fue. Y sí dije, ah, caray, fíjate, lección de vida para los dos. Yo lo subestimé por estar tomado, y mi amigo lo sobreestimó simplemente por lo que dijo. Lo mejor, dice mi señora, en lo que se fueron ustedes al tocador a chismorrear, me dijo, su esposo es una persona muy lista. O sea, si se aplica, él hace mucho. Dije, ay, chinga, pues se me dio la matrícula, soy bien huevón, ¿eh? Y así dice. Y su amigo tiene problemas de autoestima. Ah, lo detectó. Y se puede meter en un problema, ¿eh? O sea, le puede acarrear muchos problemas porque él trata de aparentar lo que no es. Y dije, no mames, o sea, este güey nos conocía, se metió a nuestros perfiles, o hizo algo, ¿verdad? Y lección de vida. Así, mientras algunos lo sobrevaloraron, probablemente muchos han tratado de abusar de la buena disposición, por eso después no quiere pagar. Y yo lo subestimé simplemente porque traía sus copas, dos cervecitas encima. Entonces, el domingo. Sí, una lección, fíjate, sí aprendí de don Pepe. Y pues muchas gracias porque nos pichó el rato y la comida allá en el Sambors. Ah, perro, como a mí me gusta. Y salieron agarrados de la mano. No, se fue por otro lado y ya no la encontré. Bueno, y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El gas. Pues sí, las gaseras están teniendo ya un empujoncito en su publicidad y ahora el sitio para Ghostbusters está ya en línea. Y se supone que ya por fin tendremos un tráiler para fin de este mes. Además de que ya sacaron algunas fotos promocionales de los personajes. Se supone que las gaseras estrenan el 15 de julio de este año. Bueno, y en la sección de leña de Pirul. Oye, ni siquiera hablamos de esas, ¿no? No. Antes las mencionamos, güey. Sí. Y en la sección de leña de pirul, que no sirve, es ni perder. Es común de tiempo en tiempo, cuando sale una película que toca algún tema medio escabroso, que salga el Vaticano y dé una opinión sobre el mismo. Pero pues creo, ¿ves por eso? Ay, ya, bueno. Pero creo que nunca había yo escuchado que otra religión como el templo satánico, porque, pues sí, hay una congregación, culto, como se llamen, que así se refieren ellos mismos, y dio su opinión y le dan 666 pulgares arriba al nuevo filme de terror llamado The Witch, que se estrenará el próximo 19 de febrero. Su líder, Jock Blackmore, porque hasta el nombre tiene así medio cabrón. Sí, pues claro. Comentó lo siguiente, ni modo que se llamara White Rabbit o una madre así, sí. Pero bueno. Es más que una película y es una experiencia satánica transformadora. Ah, bueno, están tan emocionados con la película esta de The Witch, la bruja, que realizarán 4 funciones de la película en sus cuarteles en las ciudades de Los Ángeles, Austin, Nueva York y Detroit. La gira llevará por nombre El Ciclo Sabbat, espejo de las fases para convertir el camino personal hacia el satanismo. Cada presentación estará enmarcada por un ritual, los cuales tendrán los nombres de Despertar, Rebelión, Convocatoria y Ascensión. Una vez que finalicen los rituales satánicos, se procederá a la función de la película. Así que si ya saben, por si se apuntan a ir. The Witch, de hecho, ha sido catalogada como una de las mejores cintas de terror en los últimos años. Y está rankeada con un 88% en el tomatómetro, Jima. Llama la atención, pues sin duda. ¿Tomate fresco? Ajá. Ay, canijo. Hablamos bien de ella cuando iba a empezar en 2016, ¿no? Sí, en el programa de Con Todo Sobre Lo Que Viene, hablamos de ella. Y ¿pero bien? Sí, sí, mencionamos que era de lo que estaba así de poner la atención. Pro, pues, sí, de, digo, claro que ya lo sabíamos, ¿verdad? Sí, nuestra vasta experiencia no lo permite. Está madre. Pinches cagados. Así que pónganse burros. En la pantaleta. Bueno, ya en la sección de Back to la Barranca, Clayton. Un saludo, Arturo. Un saludo, Arturo. Se unirá el elenco original de Back to the Future. Así es. Michael J. Fox, si es que no se le olvida. Christopher Lloyd. Ilea Thompson. Pero tiene Parkinson, no tiene Alzheimer. No se llama Mo. Ah, sí, cierto. Se no aplica, güey. ¿Cómo es culero, güey? La que es candidata es la Miss Clayton, ¿no? Estarán juntos los tres en la primer Comic Con a celebrarse en Silicon Valley. Digo, de por sí la Comic Con ya es un evento nerd. Ahora en la Silicon Valley, pues no mames, no quiero imaginarme cómo va a ser eso, ¿va? Bueno, la Comic Con de Silicon Valley se celebrará del 18 al 20 de marzo. Y es organizada, ¿por quién creen? Por el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Como que dijo, pues si tienes el dinero, ¿por qué no nos hacemos nuestra propia Comic-Con? Y se trajo su propia Comic-Con al evento, fíjate. Ah, qué huevo. E invitó a quien pues se le dio la gana, ¿verdad? Y pues sí, se lo llevó a huevo. El cadenero. Pues ahí están invitados. Bueno, y en la sesión de ¡Órale, perros! Esta te va a encantar, güey. Sí, y a ti también, Jim. Ay, güey. Ya nos repartió. Sí. Fórmense. ¿A quién le dijiste? Si no te cabe, no repartas. No me acuerdo cómo estaba. Jode y jode con algo, güey. Si Iván, no te cabe, no repartas. Esta les va a caber y van a querer. Ahí está, rojo me puse, güey. Paren oreja. Noctambulante es un proyecto de cine comunitario de terror que organizan maratones de películas en las afueras de la ciudad de La Esperanza. En él puedes ver películas de género de terror y al mismo tiempo convivir con la naturaleza, así onda camping del infierno. En su primer maratón del año, porque cada muestra va con una temática, y ahora se pondrá romántico y ha seleccionado unas películas donde el terror y el amor se funden. A este ciclo se le llamará Ese Monstruoso Amor. Si estás interesado en sacar tu tienda de campaña, sleeping y convivir con extraños viendo películas de terror internacionales, pues apúntate, porque Noctambulante se realizará este sábado 13 al 14 de febrero en los campos deportivos de La Campaña, en el kilómetro 12 de la carretera Picacho a Jusco, adelante de Parques Ejidos de San Nicolás. Si no sabes dónde es eso, pues para eso está Google Maps, no seas huevón. Así que la llegada es desde la 1 de la tarde, ya que las proyecciones iniciarán en punto de las 7 de la tarde. En cuanto se mete el sol. Las con puedes... un frío espantoso allá. Sí. No manches. Ahora, las puedes encontrar, por cierto, al evento este de Noctambulante en Facebook. El proyecto Noctambulante, para que los busques, pues veas precios y qué pedo con el evento. Así que, pues, están avisados. Suena bien chingón eso, güey. Y haz de cuenta que vienen las fotos Y este, y pues sí, montan todas sus casas de campaña, güey. Todo el pedo, ponen una carpototota y ahí proyectan las películas, güey. Está bien, bien chingón. Ah, qué buena onda. Voy a estar poniendo los promocionales en la, ahí en Twitter y en Facebook para que los vean. Este, y vale mucho, mucho la pena por si están interesados y si, pues son del área, pues se apunten. Y nosotros próximamente vamos a hacer nuestro propio festival. Sí, ahí van a haber noticias. Y llegó, bueno, la voz que acaricia. Llegó la voz que acaricia, que se presenta. Sí. Hola amigos, los saluda Oscar Ronin. Un saludo a todos. Rebader Reborn. Y sí, mejor que The Reborn. Porque, como sí, se pudieron dar cuenta, seguramente escucharon hasta ya el timbrezazo que dio. Ay, ya estoy aquí, amigos, no me extrañen. Vamos a hablar mucho de muchas cosas importantes. Eso, más te vale, güey. Y bueno, y en la sección de Se la comen cruda. Jim, ¿aquí te hablan? Sí. La cadena AMC anuncia la primera parte de Fear the Walking Dead. Ah, no mames. Flight 462. Es una miniserie especial de 16 web episodios sobre la historia de un grupo de pasajeros que a bordo de un vuelo comercial durante el comienzo del apocalipsis zombie se los carga la chingada. Además, conoceremos a un nuevo personaje que se unirá a la serie principal en la segunda temporada. La segunda temporada de Fear the Walking Dead estrenará el domingo 10 de abril en idioma original y simultáneo en los Estados Unidos. Perro, ¿eh? Y en The Walking Dead salió una imagen promocional rusa, para variar, con un mega spoiler sobre uno de los personajes que perderá algo. Solo eso diré. No, no, échale, güey, total. Perdió el ojo, güey. Ah. Ay, ¿por qué me dices, güey? Y es muy apegado a lo que sucede, de hecho, en los cómics. Ya ustedes háganse sus chaquetas mentales, ¿quién? Y en la sección de las rabietas de Tarantino, resulta que el caballero tiene, pero mega emputado, a un güey que se llama Dick Vogue, que es el director de un museo que prestó una guitarra de 146 años al director para la filmación de The Hateful Eight. ¿El motivo? Pues porque en la película, como lo van a ver, el actor Kurt Russell la desmadra, ¿sí? Le parte la madre a la guitarra en una de las escenas. ¿No pudieron hacer una tulería, güey? Es lo que todo el mundo dice, no mames, güey. Obviamente, cuando estaba siendo filmada, la producción le tuvo que informar al museo de lo que reportaron como un lamentable accidente en el set que terminó con la destrucción de tan preciado objeto. Que, pues... Pinche Tarantino se mamó. Sí, ¿no? Ahora que la película, pues, ya está en cartelera... Pues el director del museo vio cuál fue el mentado accidente de producción, güey. Pues, no mames, güey. O sea, simplemente, en verdad, le parten la madre la guitarra deliberadamente. Obviamente, pues se pagó el seguro y todo el pedo, pero pues no se trata de eso. Pues destruyeron un artefacto, el artefacto invaluable en la historia de la música, güey. No mames. Se la mamaron. Sí, no, se la mamó, güey. ¿Cuánto costaba? No, pues no, ni siquiera viene la cantidad del seguro, güey. Pero pues es una guitarra de 146 años, güey. De las del estilo esas del oeste, pues la vas a ver cuando llegues a ver la de Hateful Eight, ahí vas a ver la guitarra. Oye, güey, pero el actor también así como que, no mames, o sea, pues es que a lo mejor nadie le dijo que era un prop, güey. O sea, le ha de haber pensado que era un prop y pues madres, güey. La cara. Sopas, el perro de chichis del museo, güey. No, no mames, güey. No. Bueno, a lo mejor sí hicieron la piratona y la rompieron y se quedaron con la original. Güey. Ah, güey, la rompimos, güey. Ya, vale, perdón, no se nos cuenta. No mames, güey. Ay, cabrón. Buena idea. Pues sí. Bueno, y en la sección de ya se armaron los trancazos. Se armaron los putazos. Es correcto. Estamos prácticamente a poco más. Un montón más de gays como Rambo, ¿verdad? Con carrilleras y cuernos de chivos. ¿Y eso qué es? Que están armados los putazos. Son los gladiadores. Estamos prácticamente a poco más de un mes del estreno de Batman v Superman, Dawn of Justice. Y han salido algunas notas interesantes y en lo que es la recta final hacia este filme. Y aquí van. Tendremos el tráiler final en estos días y sabemos que durará 2:12. Un punto bastante interesante. Se estrenará la película en China el mismo día que en Estados Unidos. Notable. El 25 de marzo, sí, sin la duda. Pensaron, ¿eh? Sí, le están apuntando precisamente para el récord de taquilla. No como otros. ¿Llegará? Ay. ¿Llegará a ser récord de taquilla, Yema? ¿En una de esas? O sea, quieren... No estoy resistoleando, güey. Sí, güey, no mames, güey. Es que el resisto ya está bueno, güey. ¿Qué? Se está dando unos fogones de Chemo. Literalmente le diste unos jigs al pegamento. Fue muy despistada la. Llamas versión, a mí. ¿Eh? No, no tengo nada que esconder, güey. Llamas a mí. Es verdad, destapó una lata de resistor 5000 y le dio un llegue. Ajá, cabrón, ya decía yo que algo tapaste de licor, pinche Iván, no veniste. Más barato, ¿no, güey? Sí. Ay, cabrón. Bueno, y en la sección de Se Vale Llorar. Bueno, mucho se le criticó a Zack Snyder por su versión que diera de Superman en Man of Steel, por la destrucción de Metrópolis y sobre todo porque pues matara a Zod. Bueno, pues en una entrevista el director sigue defendiéndose y da algunos puntos que de hecho pues la neta, pues sí tiene razón. Y aquí está lo que el director comentó sobre los cuestionamientos hechos por los fans. Yo estaba preparado, sabía que estábamos actualizando un personaje muy querido y no creo en que cambiara a Superman. Si eres fan de los cómics, sabes que no lo cambia nada. Si conoces al verdadero canon, no cambió. Pero si eres fan de las películas antiguas, entonces pues sí cambia un poco. Y esa es la diferencia. Yo soy un fan de cómics. Soy fiel al verdadero canon, no al canon cinematográfico, que en mi opinión, donde se mueve un poco más libre y sin atarse tanto a las reglas. Así que intenté crear un Superman que estuviera a tono con el mundo actual y con el universo que estábamos creando. Y de nuevo, Chris Nolan, como productor y quien realizará realmente la historia, y un muy buen amigo mío, trabajamos juntos para hacer una película que fuera consistente con el universo de DC, que era algo que realmente quería hacer y que tenía mucho sentido para mí. O sea, es mi película y me vale madre. Y los pinches mugles, ¿eh? Ah, no, a mí sí me gusta. Y termina diciendo, de hecho, mi punto es que nosotros no nos tomamos libertades. Mi punto es que si sabes algo sobre los personajes, verás que son realmente así, como están diseñados en los cómics. Así que si tú eres un fan de los cómics, tendrás oportunidad de ver cómo se ven y cómo se mueven y cómo se ven reales. Aparte, ahí nació, güey. Sí, o sea, la neta, a mí, por ejemplo, Man of Steel sí me gustó, sí, mucho. Está padre. Hasta la música, que es lo menos chido, sí, me gustó. Está chido, sí. El problema es la sombra del Superman de Christopher Reeve. Ese es todo el pedo. Porque sí, la película está muy chida. Por ejemplo, la ves, sí, ahorita y se ve todavía muy bien. O sea, sí, sí, sí, sí. Está muy fregona. Ahora, hay que repartir bien, ¿verdad? Sí. O sea, cada quien lo que le corresponde y en su tiempo, ¿verdad? Es correcto. Por cierto, sobre los personajes que veremos en Justice League, el director comenta que en cuanto a los otros personajes de la Liga de la Justicia, ellos tienen un papel muy pequeño. Dijo Snyder en el podcast de Hall of Justice y dice: en realidad su existencia es simplemente un susurro, agregó, destacando que Wonder Woman es la excepción, ya que los espectadores la verán de cerca. Órale. Bueno, y en la sección de la cajita de cartón, bienvenidos a Manpower. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¡Yule! ¿Cómo estás, amigo? Amigos, contrátenme. Bien. El actor Michael. Contrataciones del teléfono. Ay, qué. El actor Michael Pitt, que lo viéramos en Broadwalk Empire, será el villano de la adaptación live action de Ghost in the Shell, interpretando a The Laughing Man, o el hombre sonriente, en opuesto a Scarlett Johansson. Elizabeth Banks, a quien viéramos por ejemplo en The Hunger Games, ahora obtuvo el papel de la villana Rita Repulsa en el reboot de los Power Rangers, no me pregunten. Los actores Naomi Watts y Tommy Sizemore, chiquita, se unen al elenco de regreso de la serie de Twin Peaks, que no tengo idea para cuándo vaya a estar, si es que alguna vez lo está. La actriz Alicia Witt se une al elenco de The Walking Dead. La simpaticísima y bella Bella Hadcoat, a quien veremos ya en Orgullo, Prejuicio y Zombies, se incorporará al elenco de 50 Shades Darker, como la examante de Grey. No me importa, pero veremos boobies. El actor de Robocop y de la serie de The Fall, o la nueva de Suicide Squad, Joel Kinnaman, será parte de la cuarta temporada de House of Cards. Y luego nos vamos a una fantástica semana de los Simpsons. Ándale, a ver. Esta semana, ya ves que las últimas dos semanas estuvieron medio tranquilonas. Uh-huh. No, esta se llama. No, la del ratero que se murió de un infarto estuvo perrota. Tengo otra mejor, güey. Ay, güey, a ver. Ahí va. Ay, cabrón. Jimal, pon atención, güey, porque esto es así como que cágate de risa. En una de esas donde sale el caldo más caro que las albóndigas, un ladrón jamás se imaginó lo que le sucedería tras realizar su siguiente puntada. Resulta que Víctor, un ladrón de 32 años que entró a robar a una peluquería ubicada en la región rusa de Kaluga, así casual, pero cuando estaba por irse con el dinero de los clientes, apareció Olga, la dueña del local, una mujer de 28 años, que tras un duro madrazo dejó al ladrón tirado en el piso. ¡No mames! Así, púmbale. Y al más puro estilo de Misery, a la Kathy Bates, que se lo lleva al fondo del local, o sea, a la bodega, decidió cobrarse justicia por su propia mano. Así, literal. Decidió que el ladrón le pagara con cuerpomático. Ah, se lo cobró, güey. Que lo secuestró por 2 días, donde después de esposarlo y obligarlo a tomar Viagra, el ladrón fue utilizado como esclavo sexual por 48 horas, cabrón. O sea, se lo chingó y suavecito por dos días, güey. Qué joder. Pero se fue sin cabrón, billete, ¿verdad? O sea, y primero lo había madreado, ¿eh? Sí, o sea, primero lo madreó. Anda, pues era lo menos que te y pudo lo, haber pasado. A la Katy Bates, de 50 Shades of Bates, hace cuánto no ando así. Bueno, no, pero manches, no quedó ahí el pedo. Se pone todavía más bizarro. Porque después de los dos días, la mujer liberó al delincuente, que paradójicamente se dirigió en chinga con los polis para realizar la denuncia por violación. Hijo de su tras pasar madre por el hospital por controlar las lesiones que tenía en su miembro. O sea, se lo chingó. ¡Qué jotillo! A su vez, la mujer hizo la denuncia consecuente por robo y después dijo, es un idiota. Sí, sí lo hicimos algunas veces, pero le compré unos pantalones nuevos, le di de comer, de beber y luego cuando se marchó, hasta le regalé 1,000 rublos. ¡Ah, perro! Por sus servicios. Que de hecho, 1,000 rublos, para que se hagan la barrera mental, pero son 240 pesos. Para el taxi, le dio para el taxi. ¡Qué barato! ¡Qué generosa, cabrón! Porque no, hice la conversión. Oye, dije, pero ¿cuántos chingados son 1,000 rublos? Sí. Son 240 pesos. Lo que todavía me queda tonito, o sea, se le lastimó el pilín. Sí, güey. Oye, no mames, la bestia nunca ha recibido lesiones, las ha provocado, pero no mames. Ay, las costras que protegen la sí parte de. Es que se me irritó el pilín. Oye, no mames. Se lo llevó ampollas, güey. De qué joto, cabrón. Oye, pero chingada, qué suerte ese güey. Le cobraba un cuerpo. No, plástico. Bueno. Claro que ahorita se dice que hay una horda de güeyes buscando la mentada peluquería, güey. Bueno, pero nunca dijiste si estaba súper simpatiquísima, ¿verdad? No, a lo mejor era un monstruo acá. Sí. No, pero wey, tiene dos ventajas, es perversa y es rusa, ¿no? ¿Qué más quieres? Y sabe de narcóticos, amigo. Fíjate nomás. Hazme una rusa, por favor. Y debe tener buenas instalaciones para encadenar gente. No se puede pedir mucho más. No. Sabía lo que hacía, amigo. Sí. Por lo cual se presume que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Si tiene la instalación adecuada. Fíjate que yo. Tenemos un viaje próximamente a Rusia, por cierto. Vámonos. A propósito, que lo madrió. Ya lo demás no supe cómo terminó. A lo mejor le pasó lo mismo. Allí en Plaza Cuarto Centenario. Estaban de los policitas de academia, no sé, levantando sus primeras infraccioncitas. Y uno de los que se les había... ¿Infraccioncitas porque el bloque está chiquito o qué? Sí, pues porque son cáliz, ya ves que... falta en el código número 49, lo así tachado el 79, lo así tachado el 89, que ni ellos se lo saben, ¿vean? Y pues estaba ahí por estacionarse en un lugar solo para motos. Él estaba levantando la infracción y llega el fulano, entonces la muchachita en cuestión... pues era una muchachita veinteañera, de cuerpo regular, o sea, más bien delgada y bajita, sobre unos 62, 65 de altura, ¿no? Y se le pone pong mi compadre el burócrata. Mamón, ¿eh? O sea, de hecho yo me acerqué por si se pasaba, que no mames, ¿verdad? Y la muchachita, con toda la paciencia del mundo, siguió haciendo su notecita y lo ignoró y se emputó el fulano. Y le tumbó la gorrita de un manotazo. No, manches, no mames, y la aventó. Y se encabrona la muchachilla. Y que avienta el bloquecillo. Y que se me pone ahí. Se cuadra, con las wey guardias puestas y me lo boxea en corto. ¿Neta? Anda, le puso una chinga. ¡No manches! ¿Qué hubieras grabado, güey? Es que pasó rapidísimo. Yo primero iba viendo a ver si de veras no atacaba a la policía o ibas, algo. Ibas a decir. Y de repente avienta el pinche bloque y me lo boxea y tuk tuk le pone sus dos, tres. Toma y ya la nomás barbón. Quedé sentado en el viejo. El viejo joto, cabrón. No manches. Y pues ya no supe si se lo llevó a violarlo, ¿eh? Pero se lo sentó. Pero cabrón, sí le puso una chinga. De que se lo sentó, se lo sentó. Hizo la primera parte de la misión. Bueno, en la segunda de la semana. El mundo en veces parece estar de cabeza. Y en una de esas que no te la crees y piensas que en verdad es broma, pero no, te das cuenta que es de verdad. Resulta que Donald Trump fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Y sí, es neta. No mames. ¿Sí? ¿Cuánto pagó? El argumento bajo el cual a alguien lo nominó es debido a su paz vigorosa a través de la ideología de la resistencia, utilizada como arma de disuasión contra radicales del Islam, ISIS, la Irán nuclear y la amenaza de la China comunista. O sea, sí, lago de pedo y ladro más fuerte, güey. Es el sí, resumen. No, pagó su nominación para volver a ser mediático, sí, como siempre. Sí. Ahora, si se preguntan que qué pedo con esto, pues no se extrañen. Resulta que se reciben las propuestas y postulaciones para el Premio Nobel de la Paz, las cuales son realizadas por ministros, parlamentarios, profesores universitarios. Nunca me han preguntado, güey. Y ex ganadores del premio. Todas las peticiones, por más imbéciles que sean, son recibidas. Obviamente, esto no quiere decir que las acciones, ideología o comportamiento de los nominados sean compartidas por el comité del premio Nobel, ni mucho menos de que vayan a quedar. Se mandó el solo. Exactamente, o sea, así como que va a ser la veo y estar en, un, sí, en claro, las noticias. Claro. Ahora, si recordamos, entre los nominados al premio Nobel de la Paz, encontramos otras figuras como Joseph Stalin en 1945, en 1948 también repitió, a Vladimir Putin en 2014, e incluso a Adolf Hitler en 1939, güey. Así no, que. No, no, pero mi tío sí se lo merecía. Sí, claro. No. Bueno, ay, cabrón. Completamente parciales. No, manches. Y esta es de esas para cerrar con broche de oro. A ver. ¿Recuerdan cuando platicamos del imbécil terrorista de ISIS que enseñaba cómo disparar un lanzagranadas en un video de YouTube para volarse en pedazos él solo, imbécil? Bueno, pues ahora se me hace que este güey que les voy a platicar ha de haber entrenado con esos mismos tutoriales. Resulta que vas volando en tu avión allá en Somalia, así casual, cuando el terror de cualquiera se hace presente. Y no. No es un ataque zombie en el vuelo. Fue que un terrorista a bordo con explosivos, no me pregunten cómo logró subirse con ellos, pues tomen en cuenta que es Somalia, se vuela a sí mismo. Sí, así a la kaboom. La idea era derribar el avión, pero resulta que el muy imbécil lo único que se voló fue el mismo. No mames. El fulano en cuestión se llamaba Abdullah Abdisalam Borkele. Porque practiqué el nombre. De 55 años de edad, quien metió la bomba disfrazada en su laptop y al volarla hizo un agujero en el fuselaje y madres, fue succionado por él fuera del avión y fue la única víctima de la ¡No mames! ¡Vamos! ¡Su puta madre! No, su mismo cuerpo tapó el agujero, güey. De hecho, es neta, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Solo hubieron otras dos personas que sufrieron heridas menores. O sea, nomás pues por el brazo. Exactamente. Y nada más. Para fortuna de los pasajeros, el avión obviamente se regresa en chinga tierra al aeropuerto de Mogadishu. De hecho, están las fotografías y hay el video de televisión del noticiero. Tal pedo, no, y man. Se ve el agujero en el fuselaje, güey. Y dices, no seas mamón. Así como a la World War Zombie, ¿te acuerdas? Que vuelan un pedazo y que se van todos por ahí, güey. Sí, por ahí nomás se fue este pendejo, fue el único que se voló, güey. Algo me dice que este güey no estará en el paraíso con mil vírgenes, güey. Seguramente no. Que no, güey. O él va a ser una de las mil vírgenes. Oye, entonces. Lástima que no le tiene oportunidad de ver su obra, güey. La bomba era de poca. Mira, de nunca poca había tenido, ¿no?, tantas ganas de que existe el más allá, güey. Para que se pueda ver, cabrón. Híjole, qué lamentable. Lo excomulgaron. O sea, la que estuvo bien imbécil esa, güey. No mames. Cervillazos del hermano. Yo, en verdad, por estas cosas, yo creo que Dios no vuelve a mandar un apocalipsis, güey. No, porque no. Se ha de cagar de la risa, sí, viéndonos, güey. Que se maten solos. El Dios, wey, que sea, güey. O sea, estar cagado de la risa. Así como que, ay, cabrón. Oye, pero qué suerte de los güeyes de los pasajeros, ¿eh? No, sí, no, o sea, mames, güey. Más bien, ese es. Bueno, no sé si es mala suerte este pendejo. O suerte de los otros de ellos. Cabrón, pero. Librarla, güey, de algo así, cabrón. Sí. Sí, porque el hecho está, no mames. Y que se hizo, güey, volar el hijo de su pinche, pues sí, madre, o sea, no, sí. Fue así como que. Fue con que toda la intención de chingar. Sí. Y sí chingó. Pues ahora sí que podemos decir que fue lo que el viento se llevó. ¿Y ahora me ves? Y ahora no. En Somalia, ¿verdad? ¿En Somalia? ¿En Somalia? Allá en Somalia. No mames. Oye, por ahí tengo el video de las noticias, güey. Se los voy a pasar hoy para que lo vea, güey. Porque pues, sí, es el pinche boquetazo en el avión, güey. Y dices, no mames, güey. Son pobres y la pólvora está rebajada, güey. Sí. Está más fuerte la de aquí del mercado. No, por aquí andábamos. Era China. Ay, Barreno tumba casas. Y no, cuando mucho abollé las puertas, pero yo no tumbé ninguna. Bueno, Jima, cuádrate. Silencio todos. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. En algún momento, Frank Oz estuvo en el set de Force Awakens, donde Yoda tendría una aparición en el filme, pero a la mera hora no se realizó. El pasado día 5 de febrero me llegó a mi correo el aviso sobre una nueva novela de Star Wars llamada Bloodlines, escrita por Claudia Gray. Para que participara. Sí, me pidió mi opinión, güey. Quien escribiera Star Wars Lord Stars. En esta nueva novela, la historia se sitúa antes de los eventos de The Force Awakens. ¿Se acuerdan que hemos platicado en el Con Todo Sobre de que Leia no confiaba en la República, sí, y que por eso ella estaba como en una facción aparte operando, ajá, sola, todo el pedo? Bueno, ahí precisamente se va a ver el pedo, porque la nueva novela se centra precisamente en la general Leia y en la recuperación de la galaxia, la cual está en manos del Imperio. Sí. La historia introduce a un nuevo personaje, Ransom Castelfor, que es un senador joven y ambicioso que está en contra de la política de Leia en todos los sentidos, representando a una nueva generación que no recuerda las lecciones de la rebelión y que no reconoce los errores del Imperio. Aquí Leia comienza a ver las grietas que podrían conducir a un futuro muy peligroso para la galaxia. ¡Chan, chan, chan! Sabremos las razones por las cuales la general Leia se apartó del gobierno de la República y no confía del todo en ella. Hizo bien, güey. Y suena chido. De hecho, ¿por qué les digo ese de que llega mi correo todo el rollo? Si se suscriben, por ejemplo, a las listas de correo de Star Wars y de todos ellos, les llegan esos avisos y a veces mandan promociones, mandan cosas muy chidas. Entonces, mi recomendación es que si son starwareros, busquen esas listas de distribución, suscríbanse, llegan buenas noticias, etcétera. Entonces, es un buen tip. En la página de Star Wars, ahí sí, ahí salen. Y bueno, la otra, ¿cómo se llama? La revista Insider. También. Hace tiempo también se dio a conocer de que harían filmaciones para Star Wars en México. ¿Se acuerdan que han dado ahí el rumor por desde un rato? Y por ahí platicamos incluso un poquito sobre eso en algún momento. Bueno, pues antes de que se apunten, se supo que esta semana la producción de Star Wars Episodio 8 estuvo recorriendo algunas zonas de Iztapalapa y de Tláhuac. Esto con el objeto de encontrar los escenarios ideales para desarrollar escenas de la nueva película. Ya saben, porque pues parecen salvajones ahí. Sí, sí. Y pues sí queda como locación. Pues, así están silvestres de madre. Completamente ferales, güey. Sí. No necesitan maquillaje ni nada, güey. Ándale. Bueno, pues acorde al personal de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, vinieron scoutings de la película y recorrieron Tláhuac e Iztapalapa. Iztapalapa. Se interesaron en especies de cuevas y grutas que hay allí. Por sus características, les pareció que podrían aparentar ser de otro planeta. Sin hacerlo público, el equipo de Lucasfilms y Disney visitaron la Ciudad de México y zonas del Estado de México para armar algunos bocetos de las alternativas para filmar. Y mencionan, por el tamaño de película de la que hablamos, pueden echar a andar esto en cualquier momento. Pero generalmente este tipo de películas se empiezan a grabar el segundo semestre del año, añadieron. Lo cual, pues sí cuadra con las fechas, para episodio 8. O sea que a lo mejor sí. Igual y sí, Igual y sí. ¿Nos darán chance de estar de extras? Hay que checar en la página esta de los extras, de ahí lo buscamos. Ahora que sea CEO, güey, nos metes, güey. Ahora que sea mi reinado de vuelta, güey. Es correcto. Jail Tuétanos. Jail Tuétanos. Bueno, y en las rapiditas. Espérate. ¿Qué? Hoy es cumpleaños de John Williams. Ah, ¿neta? Sí, cumplió. Y también es aniversario de natalicio de Julio Verne, güey. Aparte. Sí, sí. Me estaba reservando para esta sección para decirte lo de... No, pues con 80 años, güey. ¿80? 85. ¿Cuántos cumplió? 85. No. Él ya no cumple, güey. Es eterno, güey. Descumple. Sí, güey. Fue como tú comprenderás. Qué maravilla, güey. No, John Williams. La verdad es que creo que son 85, porque 85 y todavía seguir componiendo y seguir dirigiendo. Pues no, y a ese nivel, güey. Porque no se repite. Sí, sí. Él no está haciendo discos de música de banda, güey. O sea, está componiendo obras maestras. No expone discos, güey. No expone discos, exactamente. Entonces, maestro, que nos dure muchos años más. O como decía el comercial, muchas partituras más. Sí, no, está muy, muy cabrón. Déjame ver aquí, creo que lo tenía. Espérate. ¿Cuántos años tiene? Y creo que es su 50. Su nominación número 50. Ahora con esta de Star Wars para los premios más reconocidos. 50 nominaciones. ¿Nominación 50, güey? Ah, cabrón. No, pues no me acuerdo. Hay que ver cuál fue la primerita, ¿verdad? Sería padre. Entonces será. ¿De John Williams? ¿Tiburón? No. Ya tenía otras. Sí, no, ya tenía otras. Hay que investigar. La de Tiburón, digamos que fue la más popular. Bueno. Ay, güey. Ahora sí, adelante. Y en las rapiditas. Porque, ¿sabes qué de Williams? ¿Qué, amigo? No, no. No, cuéntanos, amigo. No, no, mira, es buena onda. No, no, no, no quiero. Ok, amigo. Comenta, casual. Bueno, Adam West, el Batman de la serie de 1966, Batman. Porque sí, aún vive, hará una aparición especial en la serie de Big Bang Theory, porque también siguen pasándola, y estará presente en su episodio número 200. Ah, qué chido. Blip, blip. La cadena Sci-Fi ha comentado que el viernes 4 de marzo del 2016, a las 8 de la noche, regresará a la televisión latinoamericana la más reciente temporada de Doctor Who. ¡Velocidos Incredibles! Netflix anunció que ha renovado su serie Orange is the New Black por 3 temporadas más. Bip, bip. Como ya sé que estaban quedándose sin poder dormir, les comunico las fechas y estreno para las siguientes películas de A Madres y Encabronados. Sí, Furious 9 y 10, que no, se estrenarán mames. El 19 de abril del 2019 y el 2 de abril del 2021. Descansen tranquilos. Bip, bip. Es oficial, Bryan Singer será el director de 20.000 leguas de viaje submarino, que comenzará en su producción en el otoño de este mismo año. Maravilla, no, mamá. No manches, qué chido, güey. Sí. Ahora sí hay que comprarnos un autobús. Ahora que sí, güey. Berna, aplícate, güey. Nautilus. Ah, Nautilus. Sí, no, no. Otra que ya es oficial, tendremos el crossover entre las series de Flash y de Supergirl. Después de muchos rumores y vaivenes, por fin se concretó y lo veremos en el episodio en marzo. Mic, mic. Jack Reacher, Never Go Back, protagonizada por Tom Cruise, termina ya sus filmaciones. Mic, mic. Deadpool tendrá 2 escenas postcréditos, así que no se salgan del cine, pendejos. Mic, mic. Ah, sí. Salió una nueva imagen promocional para la segunda temporada de Daredevil, donde vemos los lentes de Matt Murdock todos madreados. Beep, beep. Por cierto, Elodie Jung, que la vimos en G.I. Joe Retaliation, comentó que su personaje de Elektra es básicamente una sociópata. Para los del CONALEP se denomina sociópata a quien padece una patología social que caracteriza a los individuos antisociales, pues cuya estructura psíquica les impide acatar las normas de la sociedad y ha elaborado para una convivencia pacífica. O sea, hace un forever alone que la hace de pedo por todo. Terminando con Daredevil, el sábado se conmemoró el inicio de... ¡No la hagas de pedo, güey! No le pude aguantar, güey. Sabía que iba a venir eso. Terminando con Daredevil, el sábado se conmemoró el inicio del año chino. Ya saben, porque pues a lo mejor es el meme de enero, solo era de práctica. Bueno, sí, sí. Pues Marvel lanzó un nuevo teaser del Hombre Sin Miedo y escuchamos la frase: tu trabajo no está terminado. Después vemos cómo el tiempo ha llegado para sentar todas las deudas. Ay, se ve bien chido, perrote, ¿eh? La segunda temporada de Daredevil llega el 18 de marzo. Beep, beep. Y en la sección de los dineros, Carlos. Échale. Por tercera semana, Kung Fu Panda 3 se queda con el puesto titular al recaudar 21 millones de sus 69 millones en total. Oh, vale. The Revenant sigue en la pelea y juntó otros 7 millones. Ya lleva 150 millones locales y 300 millones en total. Ya, respetable. Sí, no, más que respetable. Pero ¿les costó? ¿Cuánto costó? ¿Como qué? ¿100? Ah, no sé, esa, fíjate. No sé cuánto costaría. Fue cara. El mismo Iñárritu lo dijo que fue cara. Claro. Términos de Iñárritu, ¿verdad? Habían dicho que, por decir, si costaba 90, se les fue al doble. Por lo que comentaste, sí. Las tormentas y que tuvieron que irse a otro lado. Sí, todas las locaciones. Y porque nada más pudieron filmar un par de horas al día. Exacto. Sí, eso fue muy complicado. Pero pues súper bien, güey. Ahora, la verdadera noticia es que Star Wars The Force Awakens rompió otros 2 récords. Pues pasó la marca de los 900 millones en 8 semanas en la taquilla local, allá en Estados Unidos. 900 millones. Y ya se unió al club de los filmes de 2 billones, al ser el tercer filme que lo logra. Y el segundo en su estreno original, porque recordemos que Avatar tuvo 2 estrenos. Tuvo 2 estrenos. Entonces, como que no mames. Por cierto, en declaraciones que hiciera el CEO de Lionsgate, comenta que debido a una serie de circunstancias que se presentaron, tales como el atentado terrorista en Europa, como el estreno de The Force Awakens, The Hunger Games Mockingjay Parte 2 sufrió una pérdida en taquilla del orden de los 50 a 100 millones de piticlines, que es otra manera menos gacha de decir, nos patearon el trasero. Sí, no la armaron, güey. Exactamente, no. Entonces echarle la culpa al otro, pues no mames. Yo no vi la película, ¿sí está buena? ¿Cuál? ¿Mockingjay? Sí. No. Está pasable, pero o sea, está... No, vamos, ¿es un pretexto? Sí. Es que, por ejemplo, Mockingjay la partieron en 2. Y la primera parte está mejor que la segunda. Sufre como las de Harry Potter. Ya ves la última que la dividieron en dos partes. Son tres películas y la tercera dividida en dos. Exactamente. O sea, son cuatro. Y la tercera valió la tercera la he tratado de ver tres veces y me he quedado dormido, güey. No, la puedo acabar. No te la segunda no me gustó tanto. La primera, pues... O sea, valió madre, pues. Sí. Me gustaba mucho el diseño de su vestuario y sus maquillajes así muy futuristas. Y se desinfló. Los trajes de los combatines estaban padres, pero pues no. Nada más. Bueno, In Memoriam. Ay, cabrón. Ya, güey, ya. Calderón, ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Si tú tuviste la fortuna de ver las caricaturas clásicas de Bugs Bunny, de seguro lamentarás escuchar esta noticia. Pero en una semana fallecieron Joe Alasky, quien diera su voz para tanto Bugs Bunny como para Daffy Duck, Piolín y muchos otros de los Looney Tunes. Alasky fallece debido a cáncer que padecía a sus 63 años de edad. No solo allí se desenvolvía, también participó en las caricaturas de los Rugrats, donde prestaba su voz a Lou Pickles, el abuelo de Tommy Pickles. En Forrest Gump daba la voz para Richard Nixon, además de dar vida a los personajes de Tommy y Jerry. Y en 2014 fue la voz de Linterna Verde en Lego Batman 3 Beyond Gotham. Así que pues descansa en paz. Sí. Lástima. Otro que falleció esta semana fue Edgar Mitchell, quien fue integrante de la expedición del Apolo 14 y el sexto hombre en pisar la superficie lunar, ahí nomás. Falleció a la edad de 85 años en West Palm Beach, en el sureste de Florida. Informaron sus familiares en un comunicado. Él es una de las 12 personas que lograron la hazaña de caminar por la luna y será bastante recordado. Y en una de esas de Llévame a mí, otra que se muere esta semana fue una famosa modelo de Playboy y una de las más seguidas de Instagram, quién sabe por qué. Ella fallece a sus 34 años de edad sorpresivamente. Hace unos días, de hecho, ella reportó en su cuenta de Twitter de que tenía un dolor de cuello, pero que había salido bien del doctor y que en unos días regresaría al quiropráctico. Después de ir con el doctor, fue hospitalizada de emergencia por un fuerte dolor en el cuello, a lo que los doctores le diagnosticaron como una arteria carótida bloqueada, la cual le provocó un derrame cerebral en pocas horas, güey. Se chingó. Después de un día en coma, tuvo que ser desconectada de la máquina que la mantenía con vida. No mames, güey. Muerte cerebral. Sí, se no chingó mames. Nada, güey. ¿Mande? Para los perros que... El cuerpo ya no sirve de nada. Para los perros que les gusta cocharse a los muertos, sí, güey. ¿Cómo se llaman esos, güey? Necrofilios. Esos güeyes. Entonces, ¡ah, qué bien supieron, cabrón! No, pues... eché luz capé y cayeron, güey. Pues, güey. Ayer un forrazo. ¿Eh? No, estaba guapísima, güey. La neta sí estaba muy, muy guapa, güey. Ven nomás las naves. No, era guapísima. Ah, y es era... que me quedé con lo de Star Wars, güey. Sí. Oye, no manches. Sí, fue así como que, ah, cabrón, y estaba muy joven la chava. Sí, fue como que una desgracia. De hecho, hoy salió una nota precisamente complementando de que están pensando que fue un error del quiropráctico, güey. Sí, ya ves que ser. Los truenan y todo el pedo, güey. De que pues la dejó mal, güey. La jaló de más. Se la tronó y no de la manera divertida. Sí, yo sí la tronaba, chiquito. Y no fue de la manera divertida, güey. ¿Cuánto tiene muerta? En formol, amigo. A ver qué alcanzo. Qué vulgar. Qué desagradable, cabrón. Comentario. Súper desagradable. Qué necrofílico comentario, amigo mío. Ya sabes, somos políticamente correctos siempre aquí. Bueno, y el otro que falleció fueron por las Panteras de Carolina, güey. No mames. ¿A qué minuto fallecieron, güey? Porque sí estuvo bien. Mira, ¿sabes qué? Ya fuera de bromas, por ejemplo, Iván, Arturo, estaban tirándome cajeta todo el día de defense, se los dije, defense. Sí, no hay pedo. O sea, sí, perdieron, güey. Pero no pasa nada. No se me puede quitar la idea de la cabeza, güey, de que le dieron el partido a Denver. Puede ser como pasó en el de Pittsburgh, que le dieron el tazón a Pittsburgh para que se retirara el entrenador. Es lo mismo, porque es mucha casualidad. Puede ser algo es así. Es mucha también. Casualidad de que le dieron. O sea, no cuadra, güey. O sea, no cuadra. ¿Sabes qué? Sí. Yo veía jugar, por ejemplo, al quarterback de Carolina. Parecía que andaba en una revolución. No sé, güey. No, mira. Jugaba lento, si te fijas, la única jugada o la única serie... No se tira el balón suelto. Donde anotan, digo, cuando tiene una serie digna, es cuando hace lo que siempre hace, que es correr y escaparse. Y moverse. jamás lo volvió a hacer. Ahora, es que me van a decir, es que la defensa lo sostuvo y no, todo el toro. Sí, la defensa de Denver sí estuvo jugando muy bien, lo reconozco. No lo niego. Es el motivo, sí, pero wey. Carolina tuvo una temporada encabronadamente buena, güey. Venía con una racha, venía súper, súper motivados. Embalados. Y en el partido no es posible que todas las jugadas que hicieron fueran corridas hacia la defensa, cuando Denver es la defensa número uno de la liga. Corriendo, cabrón. No. Y pero es que, mira, o sea, no mames, güey. Conste que me declaro ajeno, En el antecedente histórico, el escudo siempre ha roto la lanza. Mira, te lo discuto. O sea, sí, de acuerdo. O sea, en verdad no te discuto que la defensa de Denver fue muy buena. Sí. No, es que aquí te va mi teoría. A ver. Yo recuerdo el Mundial, el de Sudáfrica, cuando Alemania pasó líder del grupo. Y una vez que había arrasado a todo su grupo, yo siempre le voy a Alemania. Sí, pero usted es el piquingo. Alemania siempre. Sí, claro. Y aparte, por la además de ver así, tenemos esa raíz teutona y pues sí, ya simpatizo con ellos. Los arrasa a todos. Y luego se enfrenta, me parece que Inglaterra, no me acuerdo si era Francia o Inglaterra, que todos dijeron, ¡ay, titán contra titán! Y mocos chencha que les dejaron caer 4 golesotes, 4-0. Y luego siguió Argentina, que todos dijeron, no, Argentina. Pues ahora sí. Y bueno. Y dice Marranona, nosotros ya vimos que se confiaron demasiado. Nosotros los tenemos medidos y estudiados. A nosotros no nos meterán 4 goles. Y tenga la que les metieron 5. Destazaron bueno, a todos. Llegaron bueno. contra Italia. Aposté contra un amigo que él siempre le va a Italia. Y pues lo mismo, la lanza y el escudo. Dieron una... Un equipo tan diferente, acostumbrados a arrasar, y a la hora de la decisión se vieron tan conservadores, tan mal, que cualquiera hubiera dicho que lo regalaron. Lo mismo pasó en una final Alemania Brasil. Se desfondaron, se desplomaron. Se desmanejaron. Y tú no me vas a dejar mentir, lo mismo les pasó a ese célebre Toros Neza del Turco Mohamed. Contra la China. Que tuvieron una super temporada increíble, se volvieron hiper famosos. Sí. Y llegaron contra las Chivas y dieron lástima. Entonces, aquí se aplica aquello de que la presión de ganar suplieron al placer de jugar. Entonces, las Panteras de Carolina llegan con demasiadas ansias, quisieron asegurarlo de más. Quisieron verlo conservador, sintieron que si se aventaban ofensivamente como debieron de hacer, se iban a estrellar contra la férrea de defensa de los Broncos y pues no hicieron nada. Ahora, esperaron. La neta es que un negociazo. Sí, no, ahora, o sea, la neta, Denver jugó a lo que estaba haciendo desde que regresó Manning. A lo que traía nada más. Sí, o sea, Manning no la cagues y la defensa te sostiene. Sí, claro. Y fue lo que hicieron. Claro. Entonces, la neta también se me hace una manera muy jodida de ganar porque es válida, pero es como en el fútbol soccer de echar todo el equipo a la portería, güey. Haz de cuenta. Ellos jugaron con su librito. Sí, jugaron y les funcionó. Claro. Pero la neta sí estuvo muy ese es mi pleito. O sea, no hay bronca que hubiera perdido, pero podía. Tiene más recursos que correr el balón. Podía haber hecho mucho, muchísimo más y perder con dignidad. La historia del deporte, güey, en donde el deporte que tú quieras se repite una vez más, güey. Si tú juegas de cierta manera y el día bueno juegas de una manera diferente para tratar de sorprender, te la vas a pelar, güey. Pues sí, o sea, no mames, güey. O sea, y aquí pasó una vez más. O sea, estaba más claro. No fue un gran Super Bowl. Estuvo objetísimo. Sí, estuvo aburrido. Bien aburrido. Y fue el 50, güey. Sí, y el medio tiempo fue el medio tiempo más ojete que recuerdo. Asqueroso, güey. Gente que ha dicho que parecía siempre un domingo, güey. No, güey. O sea, eso de. Cuando dijeron que iba a ser Metallica hace casi un año, yo dije, puta, chingoncísimo. Y luego, Coldplay, ¿what? Y luego con su pinche florecita. Metallica ayer, el día anterior al Super Bowl, hizo un comentario en Twitter que decía: somos demasiado pesados para esta fiesta. Ah, no, sí, güey. ¿Por qué? Porque se suponía que tal vez ellos eran los que iban a ver, y les dieron aire. ¿Y qué hicieron, güey? No sé si creo que Rihanna fue la que canceló. Metieron a Bruno Mars de reemplazo, güey. Y fue eso. No, Bruno Mars que... repitió. Estuvo hace 2 años. Beyoncé estuvo hace 3. Hizo lo que siempre hace Bruno Mars, güey. No hizo nada diferente, güey. Ahora, ese güey está como endemoniado, güey. Su cuerpo se mueve extraño. Sí, así como que me daban ganas de gritarle a la tele de The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Pero bueno. Pues una lástima que haya sido el 50, porque sí, pudo haber sido para mucho más. Y luego todas salen con su letrerita ese de Believe in Love. No seas güey, no seas joto, cabrón. Sí, es el fútbol americano, no me sabes poner las mamadas, güey. Aquí están los madrazos, o sea. Sí, me quieres ver sangre, güey. Y pues no, salen. No, no, estuvo rojete, la neta. Sí, para hacer el 50. Se me hace que los que hicieron carne asada ni la disfrutaron bien, güey. Una espantosa. No, no. Y bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana para que Carlos anote y ponga atención. Deja de ver las Kawasaki, cabrón. Es que sí, fíjate, ando viendo una Vulcan 1500. Focus. Tanto que me quejo que no quiero motos tan grandes. Pero bueno, ya. Bueno, La Tierra Perdida se estrena, es este, de este cómico, güey, que nadie nos caga. De la momia. No. Otro, Farrell. Ah, sí, güey. Ah, Steve Farrell. Este. Ah, me cae bien, güey. Luego, Peleador Callejero, Pacto de Justicia. Esa es una de vaqueros con Kevin Costner. Está. Kevin Costner. Se ve bien. Y luego la de Gone in 60 Seconds de Nicolas Cage con los carros. El carro esa está chida, que se roba los carros, ¿verdad? Sí, sí. Pues es donde sale Eleanor. Sí. Y luego, exactamente. Y luego, esta la platicamos en algún momento. El fin de los días. La de Arnold Schwarzenegger y que el diablo es este Joseph Biden. Que no sé qué tonto le gustaba, ¿verdad? A mí. ¡Ay, cabrón! Fabulosa película. Gran ya, producción. Ya sabemos cuál va a haber, ¿verdad? Uy, ¿por qué apaga la luz, Jim? Es de mis placeres culposos. Eso lo platicamos la que en tiene cuál, un de... fan, ¿verdad? No, no, no me acuerdo de cuál. Pero eso sale en los créditos del Jim. Es el último. Sí, es el único. Agradecimiento especial a Jim. Muchos perros, güey. Y luego, 6 días y 7 noches. Ese es con Harrison Ford y Han Hedge, antes de que se volviera loca. Starship Troopers. Regresó Invasión. Regresó al catálogo. Ya me la chingué dos veces. La película está muy fregona. Sí, me encanta esa película. Sí. Luego la de Good Morning Vietnam. ¿Se acuerdan? Ah, muy buena. Claro. Está muy, muy buena, está también. Muy El Misterio de la Libélula con Kevin Costner. Está chida. Palomera. Está bien para ti. No, sí está chida. Luego, Enemigos Públicos con Johnny Depp. Está ubicada de los gángsters de los años de la prohibición. Está chida la película. Vale la pena. Enemigos Públicos. Y luego la de Derbez de No Eres Tú, Soy Yo. Es de Derbez. Sí, pues es de Derbez. Televisa. Y luego, animadas, está la de Mulan 2. Y en las series está una serie británica que se llama The Divide. Eso se ve interesante. Y en la recomendación de Claro Video de la semana, Doom, La Puerta del Infierno. ¿Se acuerdan que hablamos de que estaba el videojuego de Doom que va a regresar a las consolas? Sí. Bueno, pues la película de Doom, aquella donde salía The Rock y Urban Curva. ¿Del videojuego? Urban. ¿Hay una película? Sí. ¿Y qué es esta chida? Está pasable. ¿Sí? Sí, está pasable. Yo una vez estaba... Zapeando. Sí, zapeando y encontré la película, vi a la Roca y le cambié, güey. O sea, no sé, está pasable, güey. No sé ni de qué era, güey. Sí. Está muy pedorra la trama. Yo hubiera hecho lo mismo. Nos vemos, güey. Entonces, se las recomiendo. Bueno. Y luego, en la taquilla en México, porque la Canacine se acordó que tiene que sacar los resultados. Sí. Entonces, ya lo sacó. Gracias a que, puente, ¿verdad? Sí, los gracias perros. A que la semana pasada no la sacaron. Y luego me esperé al martes a ver si sacaban el del puente y los putos no lo sacaron. Puritita burocracia, güey. O sea, sacaron nada más el de la semana. Pues ya perdimos el registro. Es que andaban de vacaciones, güey. Ya vale madre. Entonces, pues ya no sabemos cómo estaban. Están comisionados, ¿eh? Entonces, ay, cabrones. Por eso como luego... Aztepec, güey. Y luego se quejan de la piratería, cabrones. Bueno, pues... En primer lugar, en su segunda semana, entonces quiere decir que se estrenó la semana pasada, está la de Guerra de Papás. Es una cómica con Wahlberg y Ferrell. Sí, ¿y es aquí, güey? No, no sé, güey. Ay, realmente. Hijos de la guerra. Luego, la de La Quinta Ola está en su segunda semana de exhibición, en segundo lugar. Mi carnal ya la fue a ver y dice que está fatal. No mames. Sí, eso me dijo mi carnal. Está asquerosa. Y eso que mi carnal también es fan de los extraterrestres y esas cosas. No, dice que está culera. Ni de Claude Moretz. Qué la madre. Dice que no está chida. Aunque bueno, finalmente es como platicaba Carlos Estoico hace rato, ¿no? Uh-huh. Cuestión de enfoque. Sí, es cuestión de enfoque. Aunque okay, déjame decirte que en Estados Unidos... Pero sí me extraña, porque mi carnal y yo somos... Yo estaba ansioso por ir a ver esa película, fíjate que en Estados Unidos, de hecho, se estrenó la semana pasada en séptimo lugar, güey. Mal. No le fue bien, ¿eh? No le fue nada bien. Y me acuerdo. Es de culto. A mí se me hace que es esas de adaptaciones para teenagers que han estado haciendo últimamente, tipo las de astringente. Esas madres. Maze Runner, de ese estilo. Se me hace que es más bien de ese show, ¿eh? Entonces igual por eso no le fue tan bien. Luego, del primero al tercer sitio, porque la última vez que supimos de ella estaba en primero, era la de El Renacido, que lleva ya 3 semanas en cartelera. En cuarto sitio, y su segunda semana, la del niño. Entonces, ¿ya la vieron? Se estrenó la semana pasada. No, yo quiero ir a verla. Sí, que es buena, ¿eh? Que sí está medio. Sí. Ella también la quiero ver. Tenebrosona. Luego, el estreno de la semana es una que se llama Norm y los Invencibles. Es una así como que animada, güey, para niños. No sé. Amén. ¿Quién sabe? Y luego, en sexto puesto, en su segunda semana, quiere decir que se estrenó la pasada, la de Creed. Corazón. Dijo Iván que está chida esa. Sí, dijo que estaba muy chida. Y sí se ve bien, hay que verla. Se ve bien. Pues para que esté nominado. Ahora, del segundo al séptimo puesto, la de la chica danesa, que lleva 4 semanas ya en cartelera. Es un chorro, ¿eh? De hecho, creo que aquí a Durango apenas llegó, güey. La semana pasada. Por cierto. Y luego se estrena la de 50 Sombras de Black, que es la parodia de negros de la de 50 Shades of Grey. Ya. No mames. Y luego se estrena en noveno la de The Hateful Eight, los 8 más odiados, como le pusieron aquí en México. Oye, la de Tarantino. Pues sí la quiero ver. Sí la quiero ver. Tiene muy buenas también. Críticas. Y lo que les comenté, que decían que era la mejor de Tarantino, que hasta cotorreamos, dijimos. Pero habrá que ver. Oye, estaba entrevistando a Bichir. Dicen, oye, ¿qué te. ¿Qué sientes cuando... ¿Qué? No, nada, sigue. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuando lo escuchas, amigo? Cuando... Te hago bonito. Ay, güey, no. ¿Qué sientes cuando Tarantino trata de manera racista al mexicano, el personaje? Dice, pues no me puedo encabronar, güey. Es una película de Tarantino, cabrón. El que se encabrona es porque es un idiota, güey. La neta sí, güey. ¿Es el de un mojado? ¿Es esa? Uh-huh. Ese mero. Se ve chido el corto, sí. Hay que verla, Entonces ahora. Y la que se estrena en décimo lugar es la de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Así la quiero ir a ver. Y pues a ver cuándo llega, güey. Sí, pues sí. ¿Cuáles salieron de la semana antepasada? Porque, pues gracias, pinche Canacine. Alvin y las Ardillas. La de Point Break. Mortadelo y Filemón. Sí. La Verdad Oculta. The Force Awakens. La Maldición de Charlie. Snoopy y Campamento de Terror. Otra vez salió. Ya ves la de Pedrito Fernández. Sí, no manches. Son vacaciones del terror, güey. ¿Cuánto tiempo le queda en cartelera The Force Awakens? Pues ya llevaba 8 semanas. Sí, pero ¿cuánto tiempo le queda en la internacional? No, pues todavía las dejan un buen rato. ¿Alcanzará Semana Santa? O ya no aguanta un mes. Sí. No, se me hace que no, güey. ¿Quién sabe? Pues digo que yo la fui a ver ahora en México, a mitades de enero. Sala a medio de llenar, chiles. Y había gente que no lo había visto, güey. Entonces. Es que sí me da morbillo que ya chinguen al Titanic. Bien, porque pues el de Avatar no contó porque fue doble. Sí, ese fue doble. Y pues bueno, y de ahí nos vamos con Goro Goro. Goro Goro. Goro Goro. Para esta semana la sección de cómics va a ser súper, súper breve porque realmente no ha salido gran cosa de noticias. Solamente, digamos, a comentar lo que ya hemos dicho la semana pasada de las cercanas figuras de colección que hemos comentado de que van a ser. Bueno, lanzadas por parte de Editorial Panini, ya salió, digamos, de forma oficial en la cuenta de Facebook. Y bueno, el comunicado va como dice, va de la siguiente manera. Es oficial, orgullosamente, Panini Comics México y Club Panini MX presentamos las figuras de colección de DC Super Heroes. Serán 60 entregas quincenales que incluirán una figura de la resina metálica de aproximadamente 10 centímetros con personajes de DC Comics. Y un fascículo a la historia y momentos clave de los héroes y villanos de la editorial. La primera entrega será Batman y tendrá un costo de lanzamiento de $99.90. Continuaremos con Superman y Wonder Woman, a partir de las cuales el precio por entrega será de $229.90. Encuéntralos en Samos, en la Ciudad de México, paninicomics.com.mx y distribuidores Panini a partir del miércoles 10 de febrero, mientras que en Enlaces de la República llegará el viernes 12 del mes del curso. Bueno, aquí importante es mencionar que de acuerdo a la editorial van a lanzarse aproximadamente unas 60 figuras. Esta colección consta aproximadamente de unas 150 piezas que se han lanzado en otros países. Aquí parece que nos llegó, digamos, un stock, de piezas. No sobrantes, sino digamos que no nos va a llegar como la colección completa que ha llegado a otros países. Aquí van a ser solamente 60 figuritas de las 60 que se han lanzado en otros países. Y bueno, ya teniendo en mente estos costos, aproximadamente costaría unos 13,600 pesos más o menos por ahí. Y sí, bueno, son lanzamientos, déjame checar, son quincenales, más tardíos unos 2 años y medio en juntarla toda. Entonces aquí está otra, digamos, oferta de coleccionables. Recordemos que hace unos meses, si no me equivoco, empezaron a lanzar unas figuras para formar un ajedrez de personajes de Marvel. Sí, son de Marvel. Ahorita no recuerdo bien quién le está lanzando esos fascículos. Y ahorita están lanzando aquí Panini esas figuras metálicas, que la verdad se ven bastante padres, pero el costo sí estaba bastante elevado. Ya, digamos, de 99 pesos, ya lo hemos comentado en el programa pasado, que digamos podemos ir, si el gancho, digamos, un precio bajo, después pensé que iban a subir poco a poco, pero ahora se lanzaron de golpe, ya de plano a 230 pesos por cada figura. También recordamos que por parte de Panini está lanzando, si no me equivoco, una colección de cascos oficiales de Star Wars. Creo que son aproximadamente unos 10, 12 cascos, y el costo de los cascos también está un poquito, digamos, elevado. Creo que por ahí estaba comentando que estaban, bueno, lo había leído, que estaban alrededor de unos 200 pesos los cascos. Los he llegado a ver, están, bueno, la verdad están de buen tamaño, están bastante grandes, pero sí son productos, digamos, ya dirigidos propiamente a un mercado ya más de coleccionistas, más en serio, digamos, con ya un poder adquisitivo bastante más fuerte, y también para, digamos, para ciudades o estados donde, digamos, la distribución puede ser un poquito más estable. Entre otras noticias, había, como hemos comentado, que iban a sacar, digamos, unos cómics especiales de Deadpool. Él va a ser el Deadpool Classics, pero todavía no mencionan qué es lo que va a ser incluyendo este título. Pero ya adelantaron un número que es, digamos, vamos a decir, como un one shot, pero sería un Deadpool, que si no me equivoco es el 3.1, donde, digamos, en la portada dice Deadpool, un Deadpool mexicano o algo así. Yo lo llegué a ojear, ya lo pude estar leyendo, lo pude estar, digamos, así viendo rápidamente. Pues está más o menos, digamos, no es la gran cosa, pero digamos, podemos hacer un one shot para que él pueda estar interesado. Aprovechando, digamos, ya que la estreno de la película va a ser este jueves 11, bueno, para amanecer este día 12, para aquellos que estén interesados en ver la película. Digamos, pueden darle una ojeada, pero yo me esperaría un poquito más al Deadpool clásico volumen 1. También va esta semana, debe estar terminando el evento de Secret Wars, para aquellos que estén, digamos, al pendiente del evento, y podemos decir que es un buen momento para, digamos, algunos que están ustedes ya considerando ya, por ejemplo, continuar o no seguir con algunas series de Marvel. Es un buen momento, digamos, para hacer una pausa y ya hacer los ajustes de presupuesto que cada uno tenga para este año. También llegó otro cómic que había terminado, que fue el número final, fue el del Daredevil. Digamos que ya terminó ya, digamos, la historia que había trabajado Mark Webb, que la verdad estuvo bastante buena. A mí me gustó, definitivamente, estuvo bastante bien, estuvo creciendo en intensidad, hasta el punto, digamos, que ya, digamos, hicieron el cambio del el reboot de la numeración, ya cuando Daredevil y Matt Murdock se fue a San Francisco. Ahí, digamos, que ya fue, digamos, un poquito así de vuelito, que el vuelito que ya traía, pero, digamos, ya no levantó, digamos, a nuevas alturas. Pero toda la etapa previa de Mark Waid en Daredevil estuvo muy, muy buena, estuvo excelente. Y ahorita, digamos, ya le dio, ya lo cerró, digamos, de cierta forma, ya lo terminó de redondear. Quizás no de la forma que hubiéramos estado esperando, pero fue una buena historia de Daredevil. Y bueno, solamente una otra recomendación, bueno, no tanto esta recomendación, sino para que sean al pendiente de este cómic. Yo en la tienda de, bueno, donde consigo los cómics en inglés, bueno, ya conseguí el número, el de Klaus, número 3. Ah, y por cierto, el de Giant Days, que yo estaba, bueno, estoy siguiendo mucho y que me gusta bastante. Ya, bueno, se me pasó la noticia de revisarla. Y yo pensé que iba a ser, primero en 6 números, luego lo suben a 12. Y ahora va a ser una serie continua, va a ser una serie regular. Entonces voy a ver hasta qué número lo voy a estar comprando. Pero la verdad está bastante buena, está muy interesante. Y de aquellos, digamos, que le gusta leer en inglés, tiene detalle de traducción, tiene mucho, digamos, slang, que te puede presentar algunos retos para entender lo que están diciendo, pero aprende cosas bastante interesantes. Entonces es muy padre para aquellos que, digamos, quieran desarrollar un poquito más las habilidades del inglés. El cómic que me estoy refiriendo se llama Kennel Block Blues, número 1. Es de Ryan Ferrier y ilustrado por Daniel Bagelis. Bueno, trata acerca de, digamos, unos animales antropomórficos. Bueno, para aquellos que son de Conalep, son, digamos, animales, digamos, con forma de cuerpo de ser humano. Y bueno, en este caso tenemos a Kennel, que es, bueno, Oliver, que es un perro, digamos, un perro de familia, que de pronto es mandado a una prisión y al patíbulo de los sentenciados a muerte. El estrés se le está generando a Oliver, está en esa situación, hace que quiera escapar, bueno, obviamente quiere escaparse de la prisión, pero comienza a escaparse también de la realidad, y empieza a ver las cosas así como si fueran tipo, como cartoon, digamos, como caricatura animada, y en cierta forma como con un musical. Entonces está así medio curioso, como que piensas que está medio en drogas duras, pero digamos está luchando, digamos, en mantenerse, digamos, aterrizado en esta realidad, pero también de pronto así como que se le bota la canica y empieza así a hacer otro tipo de cosas. Pero es una serie de 4 números por parte de Boom Studios, se ve bastante interesante, está, digamos, llama la atención, digamos, un poquito por el trabajo que están haciendo en el arte y la historia. Y la verdad, últimamente editorial Boom Studios está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y la verdad, yo estoy realmente dejando de comprar cómics en español para comprarme el cómics en inglés, y principalmente de esta editorial, que está sacando cosas bastante interesantes. Entonces, si pueden, voy a dejar un link ahí en la página de va a ser por la página de Facebook o de Twitter. A veces yo digo que voy a comentar algunas cosas, pero a veces también se me pasa por estar aquí con las cosas de la maestría. Entonces, sí les agradecería mucho que me recordaran para poder estar tanto de estas noticias, de estarlas compartiendo. Y también ya estoy un poquito más al pendiente ahí, poniendo cosas de cómics en la cuenta de Twitter de Freakhead Podcast, para que se les estén siguiendo, que es, recuerdo, la cuenta es @el_freakhead_podcast, y mi cuenta personal de Twitter es @kibahouse, para que ustedes estén ahí comentando y diciendo algunas novedades que están saliendo. Que por cierto, de Munroy compartió ahí por Twitter que la tienda de comiciado está regalando algunos, bueno, ¿cómo se llaman estos? Unos previews, ya, de Star Wars, para que ellos ahí lo están regalando en cada compra. Para que ustedes tienen cerca la tienda de comiciado, pueden pasar por ahí. Y bueno, ustedes pueden comprar algún cómic en inglés que están baratos, creo que algunos están como 60 pesos. Y algunos cómics en español que ponen ahí colección de Bruguera o de Panini. Y ya pues se pueden llevar ese fascículo, bueno, ese preview de cómics de Star Wars por parte de Marvel Comics. Y bueno, sería todo por el momento. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Esta semana quisimos realizar un episodio muy especial, porque está dedicado a, sin duda alguna y sin temor a equivocarnos, al más grande ídolo dentro y fuera de los cuadriláteros que nuestra honrosa y honorable patria ha dado. Un personaje que nos dio a conocer al mundo, cuyas películas son incluso motivo de culto en otros países, y de admiración y de estudio, incluso aún y a pesar de nosotros, hay que admitirlo. Sí. Un personaje icónico, y que no pudiéramos entender el México contemporáneo sin él, a ese pelo. Su nombre era Rodolfo Guzmán Huerta, lo cual, pues la neta, no nos importa tanto. Nació en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917. Y falleció el 5 de febrero de 1984. De hecho, el viernes pasado se conmemoró su 32º aniversario luctuoso. Falleció a los 66 años de edad debido a un ataque al corazón. Debutó en los cuadriláteros en 1934 a tan solo 17 años de edad. Pero su leyenda comenzó a forjarse el 26 de julio de 1942 en la Arena México. Utilizó muchos nombres antes de ser conocido como El Santo, como El Hombre Rojo, El Enmascarado, El Murciélago 2, Demonio Negro y muchos otros. Pero fue su identidad con su brillante máscara plateada que lo dio a conocer y se quedó en la mente de todos nosotros. Fue respetado y temido por sus rivales. El público lo admiraba. Fue rudo y cursi. Ah, no, técnico. Pero ante todo, fue un peleador honesto que no tuvo que recurrir a trucos ni escándalos para acrecentar su ya de por sí merecida fama. Y esa es una de las cosas que sí, sí, cierto. La gran mayoría olvida. Él no andaba en pendejadas. O sea, él hacía su chamba, güey. Era un personaje dentro y fuera. Y su chamba rebasó su chamba. Sí, literal. ¿Ah? Ahora, de los cuadriláteros saltó a las pantallas. Y la ruta que siguió el santo para convertirse en ídolo del cine mexicano lo condujo primero al mundo del cómic. Gracias a la inventiva del dibujante y editor José Guadalupe Cruz, Santo fue el primer personaje fantástico de la literatura popular mexicana y uno de los más queridos junto al legendario de Calimán. Calimán. El Enmascarado de Plata. El Hombre Increíble. Debutó en el cine y aquí es donde empieza a ponerse un poco difuso las fechas, porque unos dicen que en el 52, otros que en el 58. Por ahí empieza a variar las fechas, pero comenzó el rodaje de su primera cinta en el 52, en una película mexicana ambientada en los cuadriláteros. De hecho, se llamaba La Bestia Magnífica, que era un melodrama del director Chano Urrueta, protagonizado por Crocs Alvarado, Wolf Rubinsky y Miroslava, güey. Ay, güey, precioso, hermoso. Ese mismo año se filmaron tres películas más sobre la lucha libre. Una que se llamaba El Luchador Fenómeno, que era una comedia de Fernando Cortés, protagonizada por Resortes. Huracán Ramírez, de Joselito Rodríguez, con David Silva, como el luchador enmascarado. Y el David Silva todo pellejudo, flácido, güey. Se quitaba la máscara. No, voy a luchar, y luego se la ponía a salir Huracán así entero. Antes de esa, esa no, puta que no es el mío. Era como la Pantera Rosa, güey, que le jalaba así Lilito. Ándale, literalmente. Y la otra que era El Enmascarado de Plata, que era una serie de episodios dirigida por René Cardona y escrita por Ramón Obón y José Gertrudis Cruz. Este último, el ya mencionado creador de la famosa historieta protagonizada por El Santo. Santo. El Santo, en sus aventuras dentro del cine, marcaron todo un género. Sí. Este género se le conoce como el género de aventuras de los enmascarados, donde estos se enfrentaban por igual a psicópatas asesinos que a monstruos del espacio, maléficas hechiceras, gángsters internacionales, mujeres vampiro, momias sedientas de venganza, científicos enloquecidos o contra todos a la vez, el que caiga, pero siempre buscando el triunfo de la ley y la justicia. Convertido en una leyenda, el santo vive más allá de su muerte como un auténtico ídolo nacional. Uh-huh. Actualmente su hijo sigue su legado de manera digna, pero sin duda el santo es y será el mayor héroe dentro y fuera del cuadrilátero, un héroe en nuestros corazones. Ay, qué bonita introducción, Candelas. Este episodio lo dedicamos en recuerdo de su aniversario luctuoso y la verdad es que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto un santo por... Ah, no. No. Hemos visto una película del Enmascarado de Plata y la neta, nos hemos emocionado. Y eso es lo que dijimos cuando estábamos grabando el de Godzilla. O sea, es nuestro Godzilla, ¿eh? ¿Sí? La infame cantidad de churros que pudo hacer. Afortunadamente nos dieron identidad, ¿eh? Claro. Fíjate que en El Hijo del Santo, que pues desde luego no lo vamos a ver, a quién le importa, tiene razón, él se supo vender. Sí, sí. Se construyó un nombre propio. El Hijo del Santo era cosa aparte. Y en cuanto empezó a decaer la lucha libre mexicana, se puso en la trinchera de Sin Máscara, se llamaba el programa de radio que tenía, de un aspecto muy, muy serio. Y fíjate que pues sí, él se añejó dignamente. Sí, lo hizo digno. No como Alberto del Río. No. Hijo de su pinche madre. Tú muy bien. Astro culero, sí. Sí, pero sí. Vámonos, porque tengo muchas ganas de destacar algunas películas. La filmografía del santo. Ah, no, bueno, si quieren agregar algo. No, bueno, como les decía en programas pasados, a pesar de que sí es producto 100% mexicano, de México para el mundo. Lamentablemente, como en muchas otras cosas, mejor los extranjeros están preparados para mostrarnos nuestra propia identidad que nosotros mismos. Tienes que buscar en sitios fuera de México para encontrar algunos de los datos, ¿no? No todos, pero sí algunos que nosotros no tenemos, ¿no? Ya les había platicado yo que se dice que Francia es el país que tiene la colección totalmente así completa del santo. Y bueno, ¿no? A pesar de que hace rato lo platicamos Jorge y yo, hay películas que se te confunden, ¿no? La trama, porque todas su base son las luchas, güey. Y siempre sí. Es el santo contra alguien malo, ¿verdad? Entonces, realmente hay unas que se te confunden y todo. Pero pues trataremos de ir siguiendo paso a paso algunas de las que seguramente para nosotros sean las más influyentes o las más icónicas. Y pues bueno, ¿no? Hay gente que habla de esas películas con cierto desprecio, propios mexicanos, porque les hablan de que son ridículas, de que son obtusas, de que no tienen, que tienen cero creatividad. Pero para mí esos son los críticos de microondas, esos que digo que son de sala, que no. Los Maruchan. Sí, está los Maruchan, exactamente. Sí. Los que les gustan dar ahí en los foros esos, sí sabes cuáles, ¿no? Sí, amigo. Sí, nos han contado. Es correcto. Los que se sientan en el centro de las salas de cine, ¿verdad? Exactamente. Ah, dale eso, sí, amigo. De ese tipo. En la fila G. Y pues no, estas películas. Ay, qué mamada. Estas películas, muchas de ellas son altamente cotizadas, especialmente en Europa, y son consideradas como joyas. Aquel que aquí mexicano le pueda considerar que esto es hasta naco, o sea, olvídense, en otros círculos que sí son intelectuales, las consideran como verdaderas joyas del surrealismo incluso, ¿no? Sí. Hay veces que la trama, dices, es surrealista, pero eso se puede catalogar como una maravilla, no como algo aberrante, ¿verdad? Sí, hay que saber apreciarlas en el contexto en el cual están creadas, porque exacto, obviamente las sí quieren juzgar con criterios actuales y pues sí, no manches. Ahora, también la velocidad de grabación de esto, la filmación, ¿no? Se echa una película por año, dos por año. Hay personajes que salen en estas películas, no el santo, sino otros personajes, que grababan o filmaban hasta 10 películas en un año, güey. Sí, o sea, olvídate, o sea, como tortillas, se echaban, sí, güey, se echaban una película por mes, güey. Entonces, imagínate, pues la velocidad de producción de todo esto, ¿no? Entonces, sí hay que tener el criterio y la justa medida para aplicar la regla de la justicia para este tipo de cosas, ¿no? Aparte, el santo es de mis favoritos y ay de aquel. Fíjate que una de las cosas más increíbles de mi infancia que puedo recordar es... Gracias, amigo, película... no esperaba menos de ti. Yo también te estimo. Te odio, cabrón. Es ver películas del santo en el cine. Sí, y era... Desde que uno estaba formado para entrar a la función, era increíble ver los carteles con dibujos del santo. Es que los carteles eran fantásticos, con dibujos del santo que estaban las mujeres vampiro, y de pronto era el cartel y tenía una fotografía de la película, como tu libro, blanco y negro. Y era así como que, no, es que es el santo, sí. O sea, no vas a ver a cualquier pendejete, o sea, vas a ver al santo, cabrón. Y vas a ver al santo rifársela contra el que esté, güey. La única película del santo que creo que nunca vi fue la de Santo contra Capulina, y alguien la comentará, ¿verdad? Sí, sí, te lo digo. Pero era formidable, o sea, era... Bueno, por eso a mí me gustan mucho las películas del santo. Y la mancuerna o rivalidad que hacía, que jugaban a veces contra... Black Shadow y Blood Demon. Contra el demonio azul, era increíble, ¿no? Era no, y se llegaron a odiar de veras. Era increíble, sí, ver a los 12 personajes... En la misma película, güey. Y bueno, mucho que hablar. Es increíble lo que creció, lo que prevalece del santo. A mí me tocó ver en su momento pelear al hijo del santo. Ah, perro. Peleando contra... Estaba empezando, peleaba, su gran rival era el Negro Casas. Llegaron a pelear en el Coliseo Victorino. Es correcto. Aquí en la ciudad de Durango. Pero ahorita platicamos de eso. Pero muy buen tema. Muy buen tema, esperemos que lo disfruten mucho. Honor a quien honor merece. Sí. Ahora, hay 54 películas que están catalogadas como las oficiales del santo. Y hay que remarcar eso, como las oficiales, porque en realidad sabemos que hay más películas. Sí. Pero muchas de estas están... perdidas, mal catalogadas, etc, etc. Y aún así, dentro de estas 54, en muchas de ellas, las fechas todavía están así como que si son de un año, si son del otro año. Entonces, vamos a tomar esta como, para que no se me ayotzinapen, como la, la sí, guía más... fidedigna dentro de lo que cabe, dentro de esos criterios. Fidedigna. Mi dicción es perfecta. Muy grosos. Sí, dentro de lo que cabe, vamos a tomarlo nada más como guía y como referencia. O sea, tampoco se claven tanto con. Tampoco es para no estar chingando. De que se equivocó el tuétano. Yo nunca me equivoco. Eso. Nada te puede malir sal. Es correcto. Bueno, ahora, para poder hacer un análisis realmente o un recorrido práctico de las películas del Santo, las hemos dividido en un par de categorías muy específicas. Y vamos a comenzar con, yo creo, la categoría más popular en la cual sus temas se abocaron. Deja que deje Jima de jugar con el micrófono. Estaba flojo ya. Vamos a empezar con El Santo contra lo Sobrenatural. Que es la más abundante de los temas recurrentes de las películas del Santo. La primera película que encontramos es El Santo contra los Hombres Infernales, de 1961. Ahí vamos, cada quien cuando salga una de esas, wey, alce la mano y diga de cuál habla, ¿ok? Eso va a ser la dinámica. Ya vale madre. Entonces, nadie, las infernales, ¿nadie lo ubica? No. Yo tampoco, me vale madre. Pero esta es una joya. El Santo contra las Mujeres Vampiro, pues claro. 1962. Bien, jodes. Esta, y voy a ir diciendo en cada una de las películas, siempre que las mencionamos, si se acuerdan, pues digo, las encuentran en Netflix, las encuentran en Claro Video. Bueno, esta está en YouTube. Y está completita, güey. Sí. Muchas de estas están en YouTube, así que no tienen pretexto. Y claritas casi todas. Y además se ven perfectas, sí, se ven muy, muy, muy bien. Es rara la película que se ve mal, ¿eh? Digo, dentro de los 50 años que tienen, ¿verdad? Pero esta, El Santo contra las Mujeres Vampiro. De todas las películas del Enmascarado, podríamos decir que esta es de las pocas con las que se cuenta con una buena producción. De hecho, el guión y las actuaciones son geniales. Sin embargo, tiene todo lo que una película de tipo B debe de tener. Acción, mujeres guapas, momentos completamente absurdos y ridículos. Es una película necesaria para cualquiera que se considere fan de los luchadores. Totalmente cierto. Sí. Bueno, desde también, el póster, güey, es genial. Sí. Tienes la de algo interesante, perdón, antes de continuar con esto. Ahorita llegamos a eso. Antes de continuar con esto, me gustaría comentar que el Santo, la voz del Santo no es la voz del Santo. Ah, no. Sí. Hubo varias personas que ni la máscara del Santo era la máscara del Santo, ni el cuerpo del Santo era que doblaron la voz del mismo. Porque él decía que no le gustaba su timbre de voz. Y aparte. Pues claro que no, hijo. Y aparte él decía que tenía mala dicción, hijo. Padre. Entonces. Sí, esta película del 62, ¿verdad? Sí. Y aquí traigo el dato. Alfonso Corona Blake es el que dirige. Y sale El Santo, la sugerente Lorena Velázquez. Yomi. Sí, que ahí venía el mito. Jaime Fernández, María Duval, ¿no? Ofelia Montesco, claro. Augusto Benedico, y ya se veía medio anciano, Sí, pues ya. Y Javier Samperio. Fíjate que esta sí es de las, pues de las chidas, ¿no? De las que íbamos a ver así de la Alameda. Al matineo allá. ¿En cuál otro pasaban? Sala 2000, ¿verdad? Pasaban las matines de El Santo. En el principal, en el cine principal. Ahí era donde ponían la Alameda también, pero yo nunca entré a la Alameda. Ay, no, tampoco. Mi sangre azul me lo impidió. Claro. ¿Qué iban a decir los Limanturro? Las Curain de los Montescos. Las Curain. Sí, aquí digo, a mí sí me hacía una historia sensacional, ¿no? Es donde por medio de un rayo de luna que solamente se posicionaba en cierto momento en la tierra, despierta a la reina de los vampiros, que en este caso era Sorina, la reina Sorina, que era esta Lorena Velázquez. Sí. Y ella tenía su mano derecha, que era su chalana, Tundra. Tundra, la Entonces se despiertan de sus ataúdes y están. El maquillaje era como de lodo seco, así como cascarudo. Empiezan a agarrar ahí rápido. Víctimas para tener una piel lozana y tersa. Y esta sacerdotisa, junto con otros tres secuaces, vampiros, caballeros, empiezan a buscar a la que sería la sucesora de Sorina, porque ella ya iba a terminar su reinado. Sensacional estos personajes vampirescos, porque lo único que traían eran sus dientes, sí, y una capa negra. Entonces, cada vez que corrían, abrían sus brazos y la capa pues volaba con sus brazos. Se ve tan, es lo que te digo, es surrealista eso, güey. Como niño de kinder corriendo. Así, pero todo el mundo lo hicimos nosotros. ¿Sí? Nosotros lo hicimos así. Con la toalla. Este mismo lo vemos en esa película, es extraordinario. Sí. Y ellos se fijan en una chava, Nora, que es hija del profesor Orlac. Y ella es la que a través de sueños y ese tipo de comunicación en las películas de vampiros, por medio de la hipnosis, empiezan a tener contacto con estas damas vampiros que empiezan a despertar. Y tratan de secuestrarla en repetidas ocasiones y no lo logran. Entonces, pues claro que el papá de la muchacha Nora pues trata de protegerla y ya va a la policía, claro que no sirve de nada. Y también le habla al santo para que le ayude a proteger a su hija, ¿no? Y no es sino hasta en un baile de disfraces ridículo. Imagínense, era el cumpleaños, creo, 21 de la muchacha. ¿Su presentación en sociedad? Así es. Entonces hacen un baile de disfraces donde se cuelan los vampiros. Imagínense, la chava ya se iba a casar y el novio vestido así como de soldadito de plomo. Ridículo. Unos disfraces ridículos. Pero bueno, los vampiros logran colarse a la fiesta, apagan las luces y ahí se la roban. Entonces empiezan a escapar, el santo lo sigue. Y es la única película donde yo veo, o que yo recuerde, que al santo que queda mal herido le entierran un cuchillo en la espalda, logran arreglarle ahí la herida y se va a buscar a las mujeres vampiro a su castillo, a su, ¿no?, guarida. A su guarida. Finalmente, en una pelea de toma y daca, logra vencer a los vampiros caballeros, a los hombres. A madrazo limpio. Les agarra el alba, el despertar de la mañana, y las vampiras pues se van a sus féretros a dormir, ¿no? Porque pues no resisten la luz del sol. Entonces el santo libera a la chava esta y con una antorcha va y la esquema y ahí se acaba la película. Simón. No mames, güey. Sí. Spoiler, güey, avisa. Sí, ¿por qué no te dices, güey? No llores, güey. No, no te burlas, güey. No mames, güey. Eli. Padre. La vas a Bactamí. Total. Recibe esta corona de espinas como expiación de todos tus pecados. Acabo, yo no soy creyente, güey. En fin, sí, de repente el final como que se acelera demasiado, pero bueno, no, finalmente esa maravilla de las transformaciones. Tiene que acabar la película ya. Sí, y los dientes, claro, cuando tú estás niño, güey. No, no, lo ves. No, no te importa, cabrón. sí, no te la acabas, güey. Sí. Ahorita sí no se vale decir, qué pinche ridiculez, no, eso no se vale, güey. O sea, hay que ubicarse. Que estamos en el año 1900. Y las mujeres vampiro eran peligrosas, eran seductoras, no, eran malas. Sí, cuando fueron recuperando su fuerza, así es. Cambiaron esa piel carcomida y llena así como de grietas. Por de máscara de aguacate. Lozanas, ¿verdad? Sí. De cacahuate. Pieles lozanas y vestimentas vaporosas. Sí. Entonces, sí, pero sí, incluso estarán de acuerdo que siempre el santo, en teoría, estuvo rodeada por mujeres hermosas, aunque tú veas algunas que dices, bueno, ¿y esta por qué está aquí, verdad? Como más al rato lo vamos a ver, ¿verdad? Sí. Adelante. La que sigue es El Santo en el Hotel de la Muerte de 1963. Esa la pueden encontrar también en YouTube. El Santo contra el Cerebro Diabólico, también del año 63, y también está en YouTube. Fíjate que ahí ya empezamos con las inquietudes. Porque realmente esa película del Santo y el Cerebro Diabólico. Mi dicción es perfecta. Sí, Cerebro Diabólico. Platícala. Realmente no es una película donde intervenga algo sobrenatural. Incluso aquí, en esta película, trae la escena, una de las escenas más fantásticas que yo recuerdo del Santo. Por eso desde muy niño me ¿te quedó? No, ahorita se van a cagar. Es más, cuando la revisen en la ¿cómo se llama? En la computadora, ahorita que acabamos el programa, se van a cagar, güey. Ahí la tengo. Como trino, güey. Sí, güey, hazte cuenta. Resulta ser que si ustedes revisan incluso la información oficial que está en sitios de internet, el rol de los actores y el director no es el que viene en la película. Tú ves la película y vienen los créditos al principio y no son los mismos. Entonces ahí ya hay variaciones, ¿no? Finalmente, la información que les paso la saqué directamente de la película porque, pues dije, bueno, no. Yo me di cuenta cuando la chava esta, Ana Berta Lepe, que sale ahí en la película, en los créditos, no es la misma que sale en los créditos del internet. Entonces, ya me puse a investigar. Y bueno, no, es una película donde empieza una persecución policíaca tradicional en la Ciudad de México. Malos contra buenos. Sí. Van persiguiendo los unos policías federales a unos maleantes, se meten a un bar, ahí se hace un traca-traca, vuelan sillas y la madre. ¡Pah! Se cae Iván. Y finalmente los. Se cae Iván. Finalmente los agarran y se van a la comisaría. Y ahí se entera el actor principal de la película, que no es el santo, ¿sí? Es Fernando Casanova. Que su novia, periodista, fue a un pueblo a entrevistar a un personaje que no, más o menos por ahí va la cosa. Iba quería ser fino. A entrevistar a este personaje, el Cerebro Diabólico, que era un personaje afamado terrateniente ahí en este poblado, muy al estilo del Sute Cúpira, que es aquel que salía en Canaima. Entonces le habla, la busca por teléfono, teléfonos de antes, no celular, no la encuentra, entonces decide ir a buscarla a la novia, Fernando Casanova. Iba acompañado de su chalán, que era Beto el Boticario, jovencito. Beto el Boticario no tenía facha ni cinta de mago, ¿no? Entonces van a buscarla a este poblado, llegan a un hotel, se registran. Y luego van al centro del poblado, entran a la cantina. El Recreo de los Sabios se llamaba la cantina, por cierto. Y ahí empiezan a investigar sobre este personaje, que si lo conocen, buscando al líder este del pueblo, que resultó ser un super maleante. Y en eso se va la película, ¿sí? Están buscando a la chava, que la encuentran. La chava está disfrazada de, bien dices, de fichera. O de chava como de burlesque del oeste, porque es como una especie de western esto. Mucho sombrero, mucha bota y mucho caballo. ¿Y el santo? Y el santo todavía no sale, ahí no sale, no, sí. no sale. Hasta que de alguna manera los malos descubren que los personajes estos, Casanova y Beto el Boticario, son policías encubiertos, les esculcan sus maletas, se dan cuenta. Y al verse descubiertos, el actor Fernando Casanova se comunica con el santo con una maravilla de aparato que es un reloj que trae ahí su antenita y toda la cosa. No, y el santo lo percibe desde aquel aparato que seguramente todos vamos a recordar, que es como una caja grande, que arriba tiene una antena con dos rectángulos, uno más chico que otro, y giran así como un molino. Tiene un chorro de botones y una pantalla gigantesca y unos botones también enormes para poder sintonizar a este personaje, ¿no? Están en contacto y le dice pues que están en problemas y que el santo dice, no, pues acabo mi pelea y te caigo. Total, entre peleas ahí en el bar, el bar del Recreo de los Sabios, en la cantina. Y que sí, es el malo, que la señora esta, la novia que finalmente es descubierta, pues el malote se la quiere quedar para él. Qué raro. Se aparece el santo, ¿sí? Realmente el santo sale en cinco escenas, en bien poquitas. Vale. Cuando llega el santo al poblado, primero aparece en la pelea del hotel donde ellos se registran. Ahí empieza la pelea porque son descubiertos finalmente los dos policías encubiertos. Se hace ahí el traca-traca, se escapan de ahí del hotel porque pues son un chorro de los malos, todo el pueblo está lleno de malos. Apresan a los dos policías y se los llevan a ejecutar, ¿sí? Y el malote pues se queda con la muchacha guapa de la película. En eso se ve el santo que va en rescate de los dos policías a caballo, güey. Imagínatelo, ahí va por las praderas a madres. Tan tararán, tan tan tararán, tan tan tan. Sensacional. Después de eso, se baja del caballo, los otros se zafan y empiezan a pelearse como unos 8 contra 3. Claro que el santo gana. Y es también de las pocas películas donde porque veo... No, era de los tres, güey. El santo agarra a los madrea y los avienta a una barranca, güey. Porque los iban a sacrificar en una barranca. ¡Ah! Los avienta a la barranca. Pues al final ganan. ¡Es de la tercera! Sí, y luego ahí van a buscar van a buscar a la novia, ¿sí? Entonces ahí van a buscar a la novia. Mientras tanto, el malo llega a un aeródromo muy modesto y sube a la novia de este güey a una avioneta. Trae su piloto y se sube este güey. Eran tres güeyes, dos caballeros y la dama. Y ahí viene una de las escenas más surrealistas que yo les recuerdo. Llega primero el santo en su carrito ese deportivo de dos plazas. Perrotes. Llegó a madres. La avioneta empieza a arrancar. El santo se baja de su carro y con su capa todavía puesta, imagínate. Agarra la avioneta de uno de los alerones de atrás y no la deja arrancar, güey. Le mete más potencia el piloto y el santo con las piernas se trenza a una especie de estaca y no arranca la avioneta, güey. Va madre la avioneta y el santo no las suelta, güey. Hasta que dice, bueno, pues si ¿qué está pasando? Si solo así te hubiera sostenido a nuestro amor. No, hombre, se aferró, pero súper perro, güey. Total, que al final se baja el piloto, pues, ¿qué está pasando? Ya se agarran a golpes. Oscar, güey. No mames, güey, así te hubieras aferrado al trabajo, güey. No lo suelto, güey. Se agarran a madrazos y al final, pues, bueno, ¿no? Ya se llevan a los malos a la prisión y... Así me voy a agarrar a madrazos con aquellos güeyes. Con la novia. Como siempre, el santo se despide, así, y bye. Cachetados guajoloteras, güey. Ay, cabrón. Total que... Pero fíjate que... Finalmente es el cerebro diabólico, pero no tiene nada de sobrenatural, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver... Creo yo con lo que viene en el internet. No. Revisa la película y son los créditos tal y como te digo, y eso sucede, no hay nada. Era diabólico porque se quería llevar a la muchacha. Es de semivaqueros, güey, esa película. Sus más bajos. Ya ves, ya nos vemos que está. Sí, literalmente. Elegante. En fin. Pero fíjate que. Esa escena. Vale la película, ¿eh? Como la que detiene en la avioneta es la que le dio ese carácter de superhéroe. Sí, güey. De sí, que sí. Fuera más allá de una persona medio violenta y medio mamada, pero no. Se le atribuían poderes sobrenaturales. Era un héroe de proporciones épicas. Yo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. Ah, lo recuerdo perfectamente. Que decían que era 107 kilos de puro músculo. Pues sería en reposo, cabrón, porque estaba bien panzón el güey, estaba tripón, que no mame. Pero en ese momento nosotros queríamos verlo. Pues es que era el estereotipo, güey. Sí, claro. Como un estereotipo, porque pues el pinche Blue Demon sí estaba más trabajado, sí le metía más gym. Ay, cabrón. ¿Qué te diré? No te puedes. Pero es que de acuerdo a la tarata, tarata, quién era el chido, el Atlas o quién era. Y el santo tratábamos de verlo de esa manera, con esa, con la capota y el cuerpo, tratábamos de justificarle hasta los pinches pelos púbicos que tenía en el brazo, güey. Entonces poco a poco lo aceptamos como eso, esa es la belleza de esas películas. Y en ese el personaje este ojón, el barbón ese que se vio ahorita, güey. Sí, sellote, güey. Sí, pues wey. Ese era el único diabólico de la película. Vámonos a la que sigue. El santo contra los zombies de 1962, de hecho, esta es anterior. Esta la encuentra también en YouTube, por si la quieren buscar. Esta es una de esas películas que te dejan con cara de... ¿Qué chingados vi? ¿Por qué tanto? O sea, tanto a nivel trama como en ejecución, en producción... No hay nada. En tomas, güey. Está bien rara, güey. O sea, no mames, porque decir bizarra ya es decirle mucho. Se trata de unos zombies vándalos que son controlados por un científico loco encapuchado. O sea, vale la pena verla nada más porque... No mames, güey, es una banda de zombies. O sea, es como una banda. Y no de... eran muy creativos ni tenían los buenos efectos. No, para nada. O sea, los zombies, de hecho, andaban con su cinturonzote. O sea, era una cosa completamente bizarra. Pues era extraña. Su percepción, ¿no? Del zombie. Sí, del zombie en la época. Era el zombie de aquella y además era zombie luchador, güey. Aparte sí, de claro. Todo, era zombie luchador. Entonces. Hace ejercicio. La película, pues la trama, no mames, güey. Pues así, literalmente. Era una banda de zombies que eran controlados por un güey. Pues va, tiene que chingar al güey y ya. Punto. Mal hecho es que la chingada lo sale bien poquito. Sí. Pero es que hablamos de lo mismo. Pues ese era el carácter que se le. Que se le imprimía. Sí, no, y la verdad es que la película es divertida, güey. La tienes que ver porque es divertidísima. Es que es exactamente como las de Godzilla, güey. Exacto, son... O sea, exacto. Sí, o sea, es un churro. De hecho, es de esos pinches churros surrealistas que uno no sabe si es la misma película, si ya la viste. Ni siquiera sabes si vas a ser capaz de resistir la película completa, cabrón. Sí. Entonces la ves y no importa que la empieces a ver de tres cuartos o de la mitad o casi al final. De todas maneras, ¿le entiendes, vas a, sí, porque vas a ver un pedacito de la de acción. E incluso muchas luchas se repetían en otras películas. Ah, la reciclaban, claro. Sí. Sí, sí, la reciclaban. Chafas, en serio. Y eso le dio carácter. Es como la entrada al restaurante típico mexicano que tenga en el dintel alrededor de la puerta una pintura muy llamativa y vistosa con una Virgen de Guadalupe y uh-huh. Los querubines con carita de luchador. Y cosas así que dices, bueno, ya sabes que no es arte sacro, ya sabes que no es hiperrealista, ya sabes que no es el surrealismo de Dalí ni el carácter de Goya, pero no puedes negar que es un estilo aparte. Claro. Así exactamente son esas películas. Sí, sí, la tienes que disfrutar, porque luego la que sigue es una maravilla. El Hacha Diabólica. Ay, güey. 1965. No, no. Está en YouTube. También se la pueden reclamar. Los franceses, como bien mencionó Jima, tienen la colección más grande de películas del santo. Consideran que esta es una joya del cine surrealista. Claro que sí. En esta película entendemos perfectamente por qué, güey. O sea, no mames. Ahí es el origen del santo. Es una oda a lo absurdo. Sí, güey. O sea, a lo aberrante, sí, güey. Sí, sí. Para empezar, comienza con el entierro del mismísimo santo. O sea, sí. Empieza con que se lo chingan y lo están enterrando. Que es que pedo, güey. Se murió el santo. No mames, güey. No seas mamón. Qué pedo. Y de allí para el real, güey, es una serie de cosas tan más extrañas, bizarras e inexplicables, tipo un hechicero lo hizo, que lo único que tienes que hacer al verla es desconecta tus neuronas, güey, deja nada más una en modo random, wey. Y disfruta. Fíjate que está interesante porque precisamente ese año de 1603, donde están enterrando al santo, resulta ser que en aquella época, pues, prácticamente de la colonia México virreinal, había una disputa amorosa entre el enmascarado negro y el que era el, vamos a decir, el caballero galante que tenía a su novia, no, nunca se menciona su nombre. Lucía Méndez. Y por la disputa de. Una novela, ¿va? El extraño de todo de Diana Salazar. La disputa por el amor de esta mujer, que era Lorena Velázquez nuevamente. Es un alma en pena que va a arrastrar. Se pelean en la calle, tienen un duelo. Este personaje. Que va arrastrando a Candelas. Bien, tienen un duelo estos personajes. El malo pierde, es herido y encomienda su alma al diablo. Dice: no, pues sáname, güey, yo seré tu esclavo fiel. Consígueme el amor de esta mujer, de la Lorena Velázquez, ¿verdad? Sí, nada, pendejo. Finalmente, la rata. Y la esconde en sus dominios, ahí la esconde, prácticamente es enterrada viva. El personaje este del atuendo blanco, o bueno, se ve blanco en la tele, jamás la puede encontrar. Entonces va con una especie de Obi-Wan Kenobi que él tenía en aquellos años. Y le dice: ¿sabes qué? La estuve buscando, nunca la hallé. Y ¿sabes qué? No te apures, güey. Te voy a ungir con los poderes que yo tengo, y de ahora en adelante serás un paladín de la justicia, que nunca utilizarás un arma y serás siempre protector de los desvalidos y todo eso. Y en ese momento, como dices, se convirtió en Salinas de Gortari. No, se convirtió en el santo, güey. Haz de cuenta, la misma máscara, sí, la misma capa, y las botas si eran diferentes, eras tipo D'Artagnan, pero plateadas. Entonces ahí anda caminando en la calle con esas botas, se ve bien chistoso. Y finalmente muere, ¿no? Por eso empieza la película con ese entierro. Resulta ser que este Obi-Wan Kenobi, que era el era un sacerdote que se llama Abrak, en el siglo XX es un profesor de ciencia y es como que está disfrazado y él le ayuda al santo y no sé qué. Y resulta ser que hay una conexión. Él revisa, es ridículo, ¿eh? Revisa su máscara, dice, es que mi máscara, no sé qué, de plata, yo soy un símbolo. Y empieza a revisarla con una lupa. El santo la trae para luchar todos los días, güey. La revisa con una lupa y encuentra un triangulito que trae la palabra abracadabra muchas veces. Entonces dice que es de un material que jamás se va a poder destruir. Igual su capa, es un material que es indestructible totalmente. Cada man tiene que chingados, güey. La máscara del santo, güey. Entonces dices, bueno, con una lupa la encontró y cómo el santo nunca lo pudo ver. Bueno, en fin, ya empiezas con una serie de situaciones y en eso se aparece el hacha diabólica, que es el espíritu de este personaje que vendió el alma al diablo y pelean un chorro de veces, se lo quiere chingar. En cachito. Se le aparece el espíritu de la mujer y le dice, es que sabes que tienes que encontrar mi cuerpo para liberar. Isabel de Arango se llamaba. Isabel de Arango, ah, qué elegante nombre. Exactamente. Y tienes que encontrar mi cuerpo para yo liberarme y derrotar a este cabrón para que ya se acabe la maldición. Agarra un catálogo de casas viejas, encuentra la casa, encuentra el cuerpo de la muchacha y tiene el duelo final contra esta máscara negra, con su hacha, imagínate, terrible. Ya cuando lo tiene prácticamente vencido, al hacha diabólica, se convierte de manera inesperada en un vampiro, güey, de hule. Y empieza a volar. De los de Arthur, güey. De eso, sí. Agárrate, güey, una lanza y ¡paz! Lo empala ahí en la pared y ahí se acaba la película, ¿no? El santo se va por una cortina y se acaba la película. Totalmente surrealista, sí, tiene unos pasajes extraordinarios, güey. Pero no dejo de emocionarme, güey. Se me hace chidísima, güey. Sí, es muy buena. Es un viajesazo, ¿eh? Cañón. Sí. Luego tenemos otra del 66 que se llama Blue Demon contra el poder satánico. Esa tú la traías ahorita hace rato. Pero ¿por qué Blue Demon si estamos hablando del santo? Porque sale el santo ahí. ¿Pero por qué sale el santo? Tú. Pues hacían team, güey. No es cierto. Eran amigos. Mira, ahorita que estaban diciendo, la de... ¿Cuál dijiste ahorita que salía muy poquito, que ya salió en lo mero último, la del cerebro diabólico? ¿Cuál? Era muy recurrente que eso pasara. En esta ocasión, el Blue Demon contra el poder diabólico quisieron hacer una... Satánico. Contra el poder satánico, dije. Yo nunca me equivoco, nada, me males algo, güey. Tu dicción es perfecta. Es exactamente. Muy groso. Pinche tú. Entonces, haz de cuenta de que era recurrente que al último metían al santo, le pagaban una madre, pero era para que... Para subir el rating, güey. Para subir el rating. Sí, claro. Pero nada más por eso, y era descarado. Y esa fue una parte importante por la cual Blue Demon de plano lo empezó a odiar. Sí. O sea, porque cuando él empezó a despuntar en las películas, él trató de hacer lo propio. Blue Demon hizo sus propias filmaciones y eran de una factura, pues no se puede decir que decente, pero sí se puede decir que muy similares a las del santo. O sea, tampoco se puede decir que inferiores. Que no hay mucho donde rascarle. Sí. Entonces. Es el género. Sí. Y de repente la dirección decía, bueno, tráete al santo que filme los 5 minutos de siempre. Y ya sabemos que le sube el rating y vámonos. Y encima te ponían el nombre. Esto pasó particularmente con Santo contra las Mamás de Guanajuato, que sí. La debes de traer ahí, ¿no? Sí, de hecho, esa está adelantito ahorita. A ver, dale. Bueno, pero ahorita llegamos a esa. Es la segunda película de Blue Demon la que estás mencionando. Y como ya dijeron, pues ahí como que embarraron al santito para que... Para alivianarlo. Y ahí fue donde empezó el pedo. También está dividida en 3 partes la película, tipo la que acaban de mencionar. Y bueno, pues vamos a lo que sigue. La otra es El Espectro del Estrangulador, del 66, y Profanadores de Tumbas, también del 66. Uh-huh. Sí, Santo contra el Estrangulador. Sí. Sí, esa ya la habíamos mencionado en la de... Asesinos seriales. Sí, es cierto. Es la que. Bueno, entonces otra cosa ya la mencionó. la que deja su como un crisantemo, una flor cuando deja a su víctima muerta, ahí la deja y sí, pues también. Imagínate, es un personaje malévolo, es el estrangulador y cuando ve que el santo se le mete ahí a obstruir sus planes. Ajá. Contrata a un güey para que mate al santo. No manches, güey. Entonces pues, no es tan malo, ¿verdad? Pero, ¿no? O tiene varo. O sí, claro, tiene varo. Claro, sí, sí. Oye, pero fíjate el nivel de... Huevón. El nivel de personajes malos de aquella época. ¿Malos de claro. malignos o malos, malos de chafas? Malos de malos. De malos. Son malos. Malo, malo, malo. El estrangulador. El estrangulador. Los sí. zombies. Dice no, no, ay, cabrón. ¿Y el vampiro? ¿Con quién pelearía ahorita, cabrón? Los profanadores de tumbas. Sí. Manches, qué miedo, sí. Y este estrangulador estaba... Pues estaba traumado, güey, porque estaba desfigurado en su rostro. Estaba quemado. Entonces era su manera de vengarse. Una más a la lista. Los profanadores. Sí. Bueno, y luego después de en los profanadores. En el 68 brincamos a Atacan las Brujas. Atacan esa, las por brujas. Cierto, está en Claro Video. También se la pueden sí. reclamar ahí. ¡Cachín! Y luego, El Santo frente a la muerte del 69. Santo en la frontera del terror. Ay, no sé cuáles son, güey. Contra los monstruos y está. Sí, más adelantito lo tengo. Luego, Santo el Enmascarado de Plata y Blue Demon contra los monstruos. No mames. Del 70. Ese está en YouTube, por si la quieren es una joya. Sí, es maravillosa. Fíjate, ahí. Para empezar ahí, esa es de las que veo desde yo muy niño, ya en el vientre de mi madre, querido diario. No hace mucho que no dices eso, güey. Sí, ¿verdad? No, pues es que ya después, ahora sí que nuestro chiquito es el Iván. Ay, güey. Yo recuerdo mucho que ahí en la casa de una tía por el lado paterno, que fue la heredera del matriarcado de la familia Reyes, que siguió siendo. No, ¿qué te pasa? O sea. ¿De qué estás hablando? Quizás años están entre frailes, güey. Esa casa permaneció siendo la casa central del matriarcado de los Reyes. Y ahí me iba a llevar mis pericos a una telota de esas ridículamente grandes, de bulbos todavía blanco y negrote, ¿verdad? Y ahí me requemé yo por primera vez esa del santo contra Blue Demon y el santo contra los monstruos. Y ándale que salió el cíclope. Así. No mames. Y yo rápido lo identifiqué que era el mismo que salió con Piporro, ¿verdad? Sí, sí, era el mismo. Era la misma botarga. Sí. Y luego. No más que sin pelo, se le rasuró en el camino. Y después, cuando ya la había colores. Yo dije, no mames, o sea, a mí se me hizo genial ver la botarga a colores, ¿verdad? Los detalles y así como... Sí, que, sí. Pinche que pues yo en ese momento... yo en ese momento, pues yo los vi y yo los identifiqué porque pues desde luego las dos películas las vi en el mismo blanco y negro. A mí se me hizo genial que entre los monstruos, que siempre era el monstruo de la Laguna Negra y siempre era la momia y siempre era el hombre lobo, a mí se me hacía genial de que... En esta era el hombre lobo, que también era como el de Clavillazo en el Castillo de los Monstruos. Era el mismo personaje, ya más cateadón. Hey. Una momia muy triste que parecía viejito indigente. Un vampiro ridículo. Un Frankenstein chimpudón, pero decente, porque estaba muy alto. Bueno, tenía unas plataformotas. Dame el ancho. Y el cíclope del tamaño de él. Entonces, a mí siempre me ha impresionado mucho Frankenstein, porque yo lo consideraba que era el más grande y el más fuerte. Y verlo junto con el cíclope, que también era una botarga así como de 2 metros 20, que daba el aspecto que medía 2 y medio. Anda, güey, a mí me encantaba poderlos ver a los dos animalones juntos. Una maravilla. Y luego que se enfrentaba el santo, que yo lo consideraba básicamente como un calimán. Sí. Yo decía, no, es que sí, sí tiene que poder. Y se acercaba el otro güey y estaban los dos chingonotes, el Frankenstein y el cíclope. No, hombre, para mí una joya, ¿eh? Que ni me acuerdo cómo los despertaron. Ahí los tenían conectados como en la de los monstruos y Capulina. Sí. ¿Eh? Con un plato. Como una llena, madre de esas para... Sí. Y el Igor era un enano, para el cabello. Sí. Sí, una secadora de pelo. Y ahí los estaban resucitando de que los trajeron de no sé cuántas partes del mundo. ¿Eh? Y sí. Los recolectaron. Ay, no era muy creativo, pero no, hombre, es así, joya. Oye, pero era increíble ver a los monstruos, ¿eh? O sea... Por más chafa que pueda ser el Frankenstein o la botarga, o sea, en su momento... El cíclope estaba sí, bien fue hecho, así como que, no mames, güey, o sea, está dando un tiro con los monstruos más monstruosos, cabrón. Sí. Y conocidos hasta el momento. Y conocidos hasta el momento, y güey. Yo me acuerdo sí, que el cíclope en una de sus apariciones, mata a una persona de una manera terrible, porque lo tumba, le pisa el cráneo, y se lo apachurra así como si fuera calabaza, como si fuera sandía. Entonces, por la pura presión del pie, le revienta la cabeza. Y yo sí dije, no mames, este güey, qué pedo. Se daban el lujo de hacerlas así, un poco gorescas y un poco tenebrosonas. Sí, porque como eran tan malos los efectos, ya sabían que nadie nos la íbamos a creer, ¿verdad? O sea, nada más era la sombra, la sensación. Pero no era, era la referencia, o sea, no había referencia para compararlo con nada. Sí, o no, sea, pero es que, o sea, pues si pasaba. Porque en aquellos años, cabeza, digo, no había. ¿Qué otra película te mostraba? ¿Contra qué lo comparas, exacto? ¿Contra qué lo comparas, no? Mm. Entonces, por eso también era así como que fabuloso. Sí. O sea, le apachurró la. No sé, la chompeta en güey. Y lo, ¿verdad?, entendías. Sí. Sin necesidad de que te aventaras la bronca, ah, con, sí, la censura. Aparte hay que recordar. Sin necesidad de gastar demasiado. Exactamente, no tenían presupuesto, güey. Sí. Y quedaba implícito el poder y la fuerza del monstruo que así era capaz, es, fíjate, de hacer eso. Y cabe señalar lo que comentó ahorita Oscar. Porque ahorita nosotros estamos muy acostumbrados a que tenemos una muy grande oferta de cine norteamericano. Y en casi el 90% todo de lo que hay en cartelera es de Estados Unidos. Y las más taquilleras todas son extranjeras. Exactamente, pero en aquella época en México no era tan así. No. La oferta nacional era muy grande y entonces las películas extranjeras no eran tan comunes. Entonces, pues lo que el grueso de la población veía en aquellos años, pues era cine nacional, así de sencillo. Entonces, sí, no tenían eso de comparación, porque puedes decir, no, en aquella época estaba ya esta otra película, estaba aquella, no, y eso ya la habían hecho así. No, ubíquense. Era un mercado muy diferente de lo que había en la oferta de cine nacional. Era la idiosincrasia del mexicano, ¿no?, de aquellos años. Luego, en el 70 tenemos tres películas muy interesantes. Una, El Mundo de los Muertos. La Venganza de las Mujeres Vampiro. Vámonos. La Venganza. Y Santo, Simón, contra los Jinetes del Terror. La de las lobas sí las traigo, ¿eh? Pues supongo que sí, amigo. Sí, está. Sí, aquí está. Y luego, en el 71, Santo en la Venganza de la Momia. Pinche momia más ojete, güey. Anda, gacho. Parece que estaba forrado con ahí papel Kleenex, güey. Sí, en el de Monstrología viene la momia azteca. Sí. Que a mí esa momia siempre se me hizo muy chida, ¿eh? Sí, sí. Anda, esa, sí. A colores, ¿verdad? Y fíjate que esa de la Venganza, sí, de la Momia, me la chuté hace como 15 días, más o menos. Ah, perro. Y ahí la pasaron en el de película. Y bueno, pues sí, no puedo decir que que cambiaba al Señor de los Anillos. No. Parece como accidentado ahorita del Easter, güey. Sí. Pero pero no, viene la película por la cual el Santo y Blue Demon hicieron pedo de por vida, güey. Esta fue la película por la cual, si bien en la anterior que mencionamos de Santo y Blue Demon contra los monstruos, fue donde empezó así como que, ah, cabrón, espérame, güey, pues si era mi película. Pero esta fue donde definitivamente Blue Demon dijo, vete a la chingada. ¿Cuál? Santo contra las momias de Guanajuato. Ah, claro. Fue la que mencionó ahorita Carlos. Esa me la jambo yo. Fíjate, esta está en YouTube y es de cajonzote. Es una que tiene el gran mérito, o al menos intentaba tener el gran mérito, de reunir a tres legendarios luchadores, que era Blue Demon, Mil Máscaras y El Santo, quienes se la pasan obviamente por todo Guanajuato peleando con las famosísimas momias, chan, chan, chan. Fíjate que... No, dale. No, de hecho, aquí lo interesante de la película, más allá de la trama que ahorita pues Carlos de seguro la va a comentar, es que en la película El Santo no sale, güey. Sí. El Santo nomás sale al final, güey. O sea, lo traen también, literalmente como en la otra, a subirle el rating. Entonces aquí fue donde Blue Demon dijo, no mames, güey. Y era su superproducción. Porque era la película de Blue Demon. Sí. Era la producción de él, la gran producción de él. Y llegan, le ponen al Santo, e inmediatamente la película se convierte en una película del Santo. Se la robó. Sí, y no era pedo del Santo, de que no, simplemente pues lo pusieron y órale. La casa productora, como le había invertido mucha lana, o por lo menos todo lo que tenían, quiso asegurarla. Quiso asegurarla en taquilla. Y eso fue el gran rencor. Sí, no, pero ya no lo superó. Habían hecho el esfuerzo por juntarlos, lo habían logrado, con la de Contra los Monstruos, no había habido pedo, ya traía aquel el engrane de la pasada. Pero pues ya con esta sí fue de que no mames. El último clavo en el ataúd. Y no fue una película que dijeras, a partir de aquí ya nunca se hablaron. No, porque contractualmente tuvieron que hacer muchas películas más juntos. Pero era un pedo entre ellos dos de veras. Ahí fue la gota que derramó el vaso. Fíjate que esa película, desde luego, es de mis favoritas. Con todo y sus bemoles, que aquí volvemos al mismo, ¿no? Dicen que una que una cantidad de defectos o de deficiencias forman un estilo. Sí. Y esas tienen muchísimo estilo, pues un pinche estilo de la chingada, ¿verdad? Sí, de ahí se tomó, por ejemplo, el meme de las escenografías de las paredes que se movían. Que cerraba la puerta y se movían los cuadros, güey. Y esa es de las películas que a mí me asustaba. Las momias de Guanajuato. A mí de niño le tenía medio. Casi te puedo asegurar que le subieron el rating al museo de Guanajuato. Sí, que todavía estaban así, fuera las momias, ¿verdad? No estaban en vitrinas como ahorita. Pues haz de cuenta de que ya ves que estaba el enanito este que era como que el guía de los turistas. El pingüino. Ahí. Sí, ándale. El pingüino. Y ya ves que tiene una visión medio maníaca. Los has cargado, el gym está más alto. Se cae ahí en el pasillo de las momias y ve cómo se mueven. Sí. Esa escena me asustaba mucho. Que se mueve así la mano. No, bueno, primero ve que se mueve y luego se regresa. Ah, sí, sí. Y dice, chingón, no pasa nada. Y ve que se mueve y se queda tirado y en una especie de sopor. Sí. De visión o de realidad, ve que se mueven y luego se acercaban así, supuestamente hacia él, es decir, a la cámara, se acercaban con las manos y luego así lo manoteaban y todo. Sí. Anda, ya de chiquillo vi eso y dije, no, ya no aquello, mamá. Y haz de cuenta de que, ay, la historia muy chafa, de por sí no era que digan mucha filosofía, pero como le ensotaron al santo al final. Que ya no me llevo con sus pinches pistolitas pedorras que echaban lumbre. Estaban chidas, oye. No una pistola lanzallamas, güey. Es más, creo que es la única vez que lo veo que trae pistola. Sí, es que se lo sacaron de la manga. ¿Y cómo va a ser el heroico? Pues que dio unos madrecillos y moco chencha que pasa accidentalmente por ahí, ¿verdad? Y para que encajara, le parcharon una intro en la que Satán enfrenta a Santo el Enmascarado de Plata. Más, claro. Que presuntamente había enfrentado al Blue Demon, ¿verdad? Entonces eso fue de que incluso es el origen del odio de Satán, ¿verdad? De la mano de Satán. Anda, qué chafa. Sí. Está peleando con un enmascarado de plata porque a través de los siglos ha habido muchos enmascarados de plata. El luchador este se llama Satán y pierde y es tanto su rencor que él vende el alma al diablo para poder regresar. Si se dan cuenta, la trama es la misma que todas las demás. Y cuando pasa el pingüino que les está enseñando las momias allá a toda la gente. Y vean, aquí tenemos una momificación muy curiosa. Muchísimos expertos alrededor del mundo han debatido acerca de la naturaleza de estas momias. Aunque sus caras han sido monstruosamente deformadas y momificadas, su cuerpo ha permanecido en un increíble estado de conservación. O sea, posdata, no tuvimos lana para hacer todo el traje. Sí. ¿Y cómo le hacemos para justificar que no tienen el disfraz? Una máscara. Su cuerpo ha permanecido en un increíble estado de conservación. Y ya, güey, eso fue la explicación del hechicero. Y luego ya cuando despierta que el Satán si era una pinche momia grandotota, ya ves muy que alto, respiraba, ¿verdad? Y se le inflaba el cachete, sí. Así, el látex. Donde deberían ir los dientes, se le inflaba. Bien chafa. Pero simplemente... Hacía puchero el güey. Simón. Hacía como Kiko más bien, güey. Sí. Simplemente por la locación de Guanajuato. La cantidad de momias que salieron, que estaban decentes. O sea, las otras así por bozonas que les pegaban, que les llenaron de harina. Para cuando les pegaran así volar el polvo. Sí, el polvo. Lo que sí estuvo así medio chafón fue que escogieron a dos momias para que se suplantaran al Blue Demon. Ah, sí. Y luego ya la policía ropa, lo quería. Sí. Y luego el otro güey así caminando como un muñeco de cuerda, como de cartón, ¿verdad? Y luego, oh sí, es Blue Demon, lo es vi. Como, ay, no mames. Como de niño cagado, güey. Ándale. Y nunca sospecharon que no era Blue Demon. Blue Demon le dieron un papel digno de que era el maduro, el sabio, el que tenía el conocimiento, sí. Y tenía un hijo adoptivo. Aparte. El cual le estaba enseñando el buen camino. Y además traía una buena nacha. Y el Mil Máscaras era un chalán, El Mil Máscaras era el carita. El joven impetuoso y la chingada. Alto, con el físico papichulo, ese, sí. Muy trabajado. Y lo sensacional fue que todos traían su respectivo carro convertible. Sensacional el de Mil Máscaras. No, güey, ese es de. Autos, sí. Cabrón. Esa es de mis películas favoritas. Señor Churro. Pero si nos ponemos en el mismo canal de lo de siempre, de las mejores, ¿eh? Sí, no, sí. Y te digo, y más por lo que representa dentro de la cinematografía y del desarrollo de los personajes y de lo que involucró para tanto para Blue Demon, el el de veras, como para santo de veras, que ahí fue el encono de la enemistad, sí, entre ellos dos. Y todavía cuentan las narraciones de la Arena México de que se lo reclamaban en las peleas. Sí, no, no, es que tú, culero, me robaste la pinche película. Todas las películas, pues es Mil Máscaras, que por cierto trae unas combinaciones fatales de ropa. Claro, es a lo mejor algo de psicodelia, si tú quieres, pero... Ah, no, muy del 70. O sea, ¿qué onda? Se hacía tigrada con leopardo y Maya Rosa, ¿verdad? Sí, güey. Y claro, todos traen su auto. El santo llega al final a más a hacer, pues, el quite, ¿no? Ahí. Sí, con su... Pero bien con mal. Su representante que lo llevaba, sí, creo, a León, sí, hacia, sí, una lucha. O exactamente, iban de camino, sí, al DF, o no sé qué, ¿verdad? Y al final, todavía, para restregarle más el pan con gaca... Salen los tres en una carretera de doble carril, invadiendo carril, por supuesto, los tres alineaditos. Y el santo va en medio. Claro. Por eso a mí me da risa ahorita con los de Amadres y Encabronados, que se alucina y todo el rollo. Güey, esas cosas ya las habíamos visto, claro, en las del santo, güey. Sí. Ahí pues ve los autos y dices, nah, no manches, güey. Ay, cabrón. Bueno. La sensacional, siguiente. Sensacional. Tengo cuatro películas a continuación que están todas en YouTube. Entonces, para que paren oreja. Para que se aperren. Santo contra la hija de Frankenstein. Ah, no la conozco. Ay, no la conozco. Y tenía buenas naves, obviamente. Neta. Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo, güey. Ay, qué pesadilla. Ah, en sí, relevos australianos, güey. Qué pesadilla. Onda, No, me hagas... Esa no la vi, oye. Es de esas de... ¡Te araño! ¡Te muerdo! No. ¡Te araño! ¡Te muerdo! No, es una cosa surrealista fantástica, güey. Pero luego viene una de esas que dices... Ay, güey, esto sí me da miedo. Santo contra la magia negra. Simón, esa es de las mejor hechas. Sí. También esa me la requebré ya hace meses, pero también esa la pasan ahí en el de película. De película. Sí, esa es, sí, de las que están continuamente en la rotación de películas. ¿A qué hora la ves tú? ¿Entre semana? Sí. Haz de cuenta que por lo general cuando pasan una a las 8 o 9 de la mañana, la repiten a las 3 o 4 de la tarde. Ah. Por lo general, veo un cachito de la mañana antes de ir. Y luego ya a la hora de comida ya me receto lo que faltó. Fíjate que hubo una temporada que... Bien, Oscar. En cierto centro comercial empezaron a vender las películas del santo en, creo que, 40 pesos, algo así. Sí. Wey. ¿En dónde? Yo compré una. En la Soriana, ¿verdad? No sé ni dónde quedó. ¿Soriana? Sí, en Walmart. En Soriana, creo que en Bodega Borrera. 40 pesos, algo así. ¿En Sanborns? Uh-huh. Okay. En la entrada por la de 20 de noviembre. Sí. ¿Dónde están las de la misión? Ahí en eso, uh-huh, ahí hay del santo en 40 pesos. Ah, voy a buscar. Ah, yo también voy a buscar unas. Es que yo quiero, uh-huh, esa contra los monstruos. Bueno, y luego viene Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein del 74. No, grande. La venganza de la Llorona del 74. Ay, mis hijos. Sí, también esa es muy buena. Pero luego viene una de esas que es de A Huevo Vela. Para oreja y corre a buscarla, güey. Santo contra las lobas. Ah, claro. Sí, no mames. No. De las joyas de la corona. Esa es de las cosas viejas que peludas. Le salió bien, ¿verdad? ¿Sí? O sea, sí, porque ya había pasado la de las vampiras. Era, sí, la venganza de las vampiras. Sí. Y siempre son las mejor posicionadas. Sí. Y eso sacaron a las lobas. Si hubieran cometido el error de tratar de hacer, bueno, es algo semejante, pues todas eran iguales, ¿verdad? Pero no cometieron el error de tratar de hacerlas sexys o ponerles algo, no, o sea, eran unas viejas peludas y eran como un clan de picapiedras, güey. Sí, ¿sí? Cavernícolas. Sí. Y eso fue horroroso, ¿eh? Sí, era, porque no eran, por ejemplo, a diferencia precisamente como mencionas, Carlos, de que no eran las chicas guapas como las vampiro. Aquí, sí, las güeyes estaban peludas, espantosas, güey. Sí, incluso hay gente que le sabe a esto del cine mexicano. Que sí marca mucho la diferencia de esta película, que esta sí trata de ser más una película de terror, uh-huh, a diferencia que las otras son más como de cómic, sí, más de cuento, pues. Pero esta, por ejemplo, esta para mí, pues siempre que la pasan en el cine, en la tele la veo. Me gusta mucho, amén de ciertos detallitos que dije, bueno, pues ya sabes de lo que estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, su propuesta visual se me hace muy chida. Y tengo que reconocer también, a menos de que alguno de ustedes difiera, que en lo que refiere a la narrativa, es de las mejor contadas. Difiero totalmente, no te creas, güey. Sí. Yo discrepo. Y Oscar no dice nada porque ya le recortamos tiempo en el programa. Sí, sí es. No, estoy viendo lo de las... Ah, está en otra cosa. Sí. Okay. Pues, sí, no, luego... de lo mismo. Dice que hay desnudos parciales en la película. Yo no recuerdo. ¿Dos qué? Que hay desnudos parciales en la película. Ah, claro. Ah, sí. Pues sí. Lleno de pelos, pero sí. ¿Se les ve? Se les ve poquito. Ay, es que como son cavernícolas. Ahorita vas a ver la del vampiro y el sexo, ¿eh? Sí, esa es más adelantito. La tengo en caso especial, de hecho. Ah, ok. Sí. Fíjate que esa de las lobas es... de esas películas geniales, porque yo siento que la onda hippie de Aullido 4, que son terribles las de Aullido, he dicho en un sinnúmero de ocasiones siempre que las detesto, pero esta casi sí las inspira, ¿eh? Sí, sí, o sea, de hecho. En serio, sí. La 4, la de los lobos marsupiales, que eran como una caravana de hippies, casi creo que se requemaron la del santo para hacerla. Sí, órale. Sí, porque están similares. Y sí, esta sí tiene toda la pinta de una película de terror. O sea, verdaderamente da más miedo que si era toda la manada de estos seres que eran atroces, que si eran monstruosos. Y que las muertes estaban muy bien planificadas. Sí. O sea, el grito desgarrador y desesperante, que ese era mérito únicamente del actor. El apachurrón de salsa catsup, que ese era lo más que podían pagar. Pero el acercamiento en donde nada más se ve los ojos desesperados de la víctima, se escucha el alarido y la mancha de sangre oscurece la cámara. Genial, ¿eh? No necesitaron más para hacer es que tiene esas muertes. Esos close-ups de marcar la sensación de angustia y desesperación. Lo único que tenían para defenderse, ¿eh? Sí, incluso... Y le explotaron bien, ¿eh? Sí, y luego los colmillotes estos brutales que les pusieron, muy mal hechos, por cierto, pero que les daban un carácter de monstruo carnívoro, de verdadera bestia, de fiera. Sí. No, hombre, genial. Un ser de peligro. Fíjate que incluso el material gráfico que salió para esta película era de miedo, ¿eh? Sí. En los carteles se ve al santo... De alguna manera se ve su rostro en una posición de ataque y al fondo se ve como el dibujo de unos de las lobas precisamente, pero se ven así como que sí dan miedo, cabrón. Sí. Incluso hay aquí, ahorita me acabo de encontrar un cartel, tiene una frase que dice: si soy vencido, formaré parte del mal. Ay, y una nueva era de destrucción comenzará. Ajá, la ciudad. Así como siempre es bueno ampliar el criterio y ver a los que ya dieron pasos. Si vamos a ver películas de terror, siempre es bueno ver a los clásicos para no inventar el agua tibia, ¿no? O sea, te gusta el terror, es inevitable que veas El Exorcista. Entonces, en el mundo friki monstruoso, son inevitables esas películas. O sea, por lo menos las que hemos apuntado más extensamente, sí, esas son de cajón. Sí, incluso al final la propuesta con un filtro rojo, cuando va persiguiendo a Licar, el que es Rusek, ¿cómo se llama? Sí. Jorge Rusek. Ya ves que le ponen un filtro rojo, como porque la luna roja, ¿no? Sí. Y ahí lo va persiguiendo con esa música. Ese recurso da una sensación extraña. Te estresa. Sí. Sí, te estresa. Sí, mucho, bastante. Sí. Porque era ese rojo tipo sepia, ¿verdad? Sí, o sea, la música de con mucha percusión. No era de papel celofán. Te acelera el ritmo, ¿no? Era de negativo de cámara. Y en esa corretiza que le ponen, pues ves a los perros, esos que son perros como pastores, que parecen lobos, y a esas bestias, pues como cavernícolas corriendo. Sí se genera un ambiente, pues bien interesante. Sí, estresante. Aparte. No hay que olvidar que en ese ataque final, pues que las mujeres y los niños al granero, ¿no? A la troje, y todos llenos de rifles con balas de plata, porque ven el ataque final, sí te genera una especie de terror, ¿no? Sobre todo en aquellas épocas infantiloides. Yo creo que bien lograda esta. Sí. Hay gente que se le hace absurda, pero pues nos vale madre, güey. No, o sea, está sensacional, güey. Muy chida. También Carrie no es la historia más coherente que vamos a decir. Es correcto. Entre otras, ¿eh? Sí, entre casi todas. Luego de ahí brincamos a otra categoría. No, y luego... Ahorita llegamos. Oye, espera, antes de que continúes, que se enfrenta a lo extranormal o paranormal. Paranormal. Yo recuerdo que en los años, bueno, cuando yo era un niño, ya sé, es un buen, mis hermanos compraban cuentitos del santo. Y en uno de esos cuentitos, y cómo se me quedó esa figura, hay unas piezas de madera que usan los pintores para, como para modelos, ponen la figura y la mueven y la acomodan en diferentes posiciones. Con un monito después, hecho de óvalos. ¿Cómo se llama ese, Carlos? Un maniquí. Un maniquí pequeño, bueno. Y en ese cómic se llamaba el Momo. Y el santo pelea contra un momo de ese tipo, un maniquí de ese tipo. Tamaño natural. Era terrorífico, güey. O sea, da un chingo de miedo, cabrón. Y después, y ese, me recuerdo mucho ese personaje, porque hace, ¿qué será? Hace 15 días fue una tienda que venden artículos de pintura y todo esto. Y tienen un personaje, esto es un momo. Y saliste corriendo. Tamaño natural, tamaño... ¡No mames, güey! Y lo vi y dije, ¡no mames, güey! Dije, ¡no mames! Entonces ya fuiste a. Como con este güey se dio un tiro el santo, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí. Está muy cabrón, ¿eh? Está, pero digo... ¿Dónde hay uno de esos? Ahí en Art Gallery, ya fuiste, pues, sí. ¿Verdad? ¿Dónde está eso? Sí, muy chido. Enfrente del Teatro Victoria. Ah, por la de Bruno. Sí. Por Bruno. Ah. Entre 5 y 20 de noviembre. Sí, muy amables los que tienen la pareja. El chavo que estuvo ahí, uno así como de, bueno, no se tenga bigotes, fue no. el que representó a Fermín Revueltas para la promoción. Ah, órale. A él lo caracterizaron. Órale, muy, bueno, muy volviendo al tema. Muy decente. Focus. Bueno, los cómics del el santo o los cuentitos del santo eran. Tanto eran que gastan tu educación. Sí, que les digas. Continuemos, por favor. Adelante. Oye, entonces ya no hablamos de la sabanota voraz, ¿vea? La película del santo donde había una supuesta mancha extraterrestre que devoraba personas. Todavía no. Ah, pero hasta ahora no llegamos, ¿no? Esa es otra. Pero sí está la sabanota, que era una sabana que la movían aquí. Okay, okay. Sí. Dale, candelas, bueno, nos estamos atorando. Siguiente mucho. Categoría, el santo contra villanos y asesinos. Es otra temática muy recurrente en las películas del santo. Aquí lo hemos visto peleando contra un sinfín de güeyes. Por ejemplo, la película que mencionaste, esta de Cerebro. Cerebro diabólico. Quería. Y fíjate que acá la tengo. El santo contra el cerebro del mal. Aquí la tenía. Ahora, el santo contra el rey del crimen de 1962. Básicamente era como su versión de contra el Capone, güey, pero sí. Región México, güey. Fíjate que hay ese tipo de películas contra. Es más como de policías, ¿no? Sí. Como Alex Dinamo. Como que las primeras de los 60 querían hacerlo del estilo muy, muy estilo noir, güey. Sí, sí. A mí me gustan más esas, ¿eh? Sí. De hecho. A mí también me gustan más las de contra villanos o asesinos, de contra la mafia y ese tipo. Esas a mí no me gustan tanto. Fíjate. A ti sí. Sí, se me hacen más chidas. De policías y ladrones. Uh-huh. Mm. Esta, por ejemplo, del Rey del Crimen, está en YouTube, pero la que viene es una de esas también imperdibles. El Santo en el Museo de Cera. Ah, claro. Del 63. Supuesto, wey, sí. Está en YouTube. Y es uno de los clichés más chafas del cine de horror que te puedas imaginar. ¿Dónde sale Claudio Brook? Sí. Y de hecho, se requema a la película de Museo de Cera de Hollywood y hace su versión Región 4. Sí, así, claro. No, que ya había habido región aquí en el Museo del Horror. Ajá. Con Joaquín Cordero. Con Joaquín Cordero. Mal, se me hace, ¿no? Sí, no, no. Aquí, por la historia. Es Joaquín Cordero. Y... Con este. También salen muchos de vampiros. ¿Salazar? Abel Salazar. Abel Salazar, exactamente. De hecho, la historia no es nada del otro mundo. La historia se desenvuelve a raíz de una serie de desapariciones que de alguna forma se relacionan con la reciente apertura de la sección de monstruos del Museo de Cera. Está basada totalmente en The Mystery of the Wax Museum de 1933. O sea, casi copiada calca, pero renovada con la locura mexicana, güey. O sea... No hay manera alguna de decirlo de otra forma. O sea, es así, güey. Es una versión Región 4, vil y bonita, güey. Es fantásticamente divertida, güey. Sí, está bien chida. De hecho, hasta la fecha, en las ocasiones en que me ha tocado, por ejemplo, ir al Museo de Cera ahí en México o alguna de esas, no puedo evitar recordar la película esta del Santo y el Museo de Cera, güey. Sí, es de las imperdibles. Filmada en esa casona extraordinaria, yo creo, porque ha salido en cientos de películas. Ahí mismo se grabó, se filmó El Rapto con Jorge Negrete y María Félix. No, sí es Julio Alemán. ¿Sí es Julio Alemán? En el Museo Julio Alemán, Joaquín Cordero y la muchachotera Patricia Conde. ¿Y dije Abel Salazar? No, no, sí, dije Abel Salazar. Yo pensé que era Belsalazar. Sí, y esa se la requemaron. Y ahorita quiero decir algo de esas de los discrímenes, pero adelántale. Porque... Bueno, el santo contra el estrangulador del 65. El varón Brácula del 67. Y luego el santo, el enmascarado de plata contra los villanos del ring. Ah, sí, de ese sí me acuerdo mucho. Sí, que ponen que hay una supuesta mafia y inmiscuiden el pancracio mexicano. ¿Qué? Y que ellos obligaban a perder y a ganar a algunos. ¿Cómo? Pero santo el incorruptible no lo dejaban. Y, es correcto. Ah, maldita sea, otra vez este tipo nos está boicoteando nuestros planes. Dile que pierda y si no, acabemos con él. Ya estaba de las muchachotas, ¡ay, santo, sí! Y los malotros de que, ¡ay, trae el otro cabrón, que es el más perro de todos, para ver si ese sí se lo chingue! ¡Ay, sí, una chulada, Sí, esa es una película de cuadrilátero 100%. Sí, sí, sí, 100%. Y luego viene una favorita de Oscar, El Santo contra Capulina. ¡Vámonos! De 1969, está en YouTube por si la quieren buscar. Esta película, Capulina es el velador de un almacén de correos. Un día, unos ladrones se roban un paquete y el santo debe atraparlos. Capulina, para remediar su error, se hace pasar por el santo. Y bueno, pues ya, ¿qué más puedo decir? El resto es un desmadre. Es indispensable. Yo nunca la he visto, güey. Es de esas de YouTube, ley. Me da cosita. ¿Te acuerdas de un episodio que comenté de Clone Wars, donde Jar Jar Binks se hace pasar por un Jedi? Ajá. Y que lo confunden con un Jedi durante todo el episodio y hacen un desmadre, güey. Haz de cuenta, es el santo Capulina, nada más. Haz de cuenta, la estaba viendo. Yo creo por eso me gustó tanto ese episodio. Porque me acordó perfectamente esta de Capulina, güey. Y luego, pues, Capulina en esa época era Capulina, o sea, era el Capulina chido. Sí. Entonces, era muy divertida la película, ¿verdad? O sea, si estamos hablando que dentro de las películas del santo son bizarras, esta es bizarra dentro de esas, güey. Es otra categoría aparte, cara. Sí, o sea, es como sí. Decir el abismo del infierno. Sí, no, es una cosa extraña. Luego, el santo contra los asesinos de la mafia del 70. El santo contra la mafia del vicio. Ah, también esa la pasaron hace poco. Échatela. No la vi. Es que fíjate, ahí hay una cosa que hay que puntualizar. El santo en el carrito convertible. Carrazo. ¿Qué podía ser? Era un Porsche. A veces traía un Porsche. Me parece que era un Porsche, ¿no? A veces era un MG Rover. Verne la otra vez las mencionó todas. Ondulando al viento, cabrón. Padrísimo. Ya ves, Verne. Por eso necesita estar aquí, Verne, cabrón. Perrota, sí. Y de repente en esas películas ya más de trama policíaca se transforma. Tú te diste al clavo ahorita y en Johnny Dynamo. Ah, sí. Se llama Julio Johnny. Alemán. No, es Julio. Julio Alemán es Alex Dynamo. Alex sí. Dynamo. O Dynamo. Nuestro 007. Ey, entonces perrotas ya también, muy influenciado por eso. Yo quería hablar de eso en el del 007 que no vine. Pero el santo le dieron esa misma categoría. Le pusieron suéter. Que se veía estilero el suéter. Sí, con su cuello tortuga. Sí, exactamente. Sí. Y luego. Ya tenía poderes deductivos, de que bien. Entonces, ¿me estás diciendo de que también ha desaparecido el quién sabe qué del museo? En efecto, mi estimado Watson. Era un detective, güey, era un detective, cabrón. Creo que están tratando de hacer el antiguo culto de quién sabe quién. Sí, no, ya tenía callo, güey. Ya sé, vamos a detenerlos. Sí, pero ya lleva como 30 películas, güey, sí. Ya aprendió. Entonces, eso fue muy loable de ese tipo de películas, de que quisieron adaptar así como Tojo a su botarga. Sí, claro. A través de los tiempos, ellos trataron de adaptar a nuestra botarga, acomodarle, ¿no? Acomodarle en el tiempo. Entonces, sí. Para que siguiera causando rating, ya sabían que tenían un mono que vendía. Bueno, pues entonces se usa la música disco y ponle los pantalones mangones, ¿no? Sí. Y si usa la investigación, pues ponle suéter y ponlo a que piense, porque está tan de moda el rollo este de los espías y todo. Hay que pensar. Ya no es un pendejín que tira chingazos, ya es un güey que piensa. Ya no nada más contra monstruos de tirar chingazos. Qué padre. Exactamente. Que produjeron tantas cosas porque así se acomodan a gustos. Por ejemplo, pues yo sí soy más del gusto de la loba y los monstruos. Sí, y habrá quien es más gusto de este tipo de cortes como Jorge. Ajá. Y eso, desde luego, captó a más público, a más personas. Luego del Santo contra la mafia del vicio en el 73, uh-huh. Se aventó otras dos. Santo contra el Doctor Muerte. Y ahí sale también Blue Demon, ¿no? ¿En esas? En el Santo contra la mafia del vicio. Ah, no sé, fíjate. Que el malo era así como ruso, no sé qué, que al final lo están viendo en un helicóptero. Mira, y que ya no puede hacer nada el Santo. Y luego llega Blue Demon, sí es esa, ¿no? Se me hace que esa está en las de Agente Secreto, en una que tengo adelante, pero igual y sí, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Como Agente Secreto, pero, güey. El Santo de Agente Secreto, güey. Sí. Pues con la máscara, güey, luego lo van a cachar, güey. Pues, pero, se la quita ya, güey. Está yo infiltrado. Soy el señor X. Se la quita ya. Fíjate, el Santo contra el Doctor Muerte y el Santo contra los secuestradores. No, chan, chan, chan. Luego viene una que es así como que la Charles Bronson, güey. Santo en Anónimo Mortal. Güey, esa no la conozco, aquellos años, güey. Pues. Es del 75. 73, Santo contra los vecinos de otros mundos. Ah, no, espérate, todavía no. Pero todavía no llegamos, bueno, a esa. Por eso digo. Y luego Santo contra el asesino de la asesinos, TV. Güey. Ese, ah, es claro, del 81, sí. Güey. Ya de las últimas, ¿no? Sí, sí, ya, sí, ya. Y luego, el puño de la muerte. Este puño, sí, se ve. De 1982. Ese está en YouTube. Es de sus últimas películas. Y La furia de los karatecas. Jamás también la del vi. 82. Ahí es donde ya hubo los problemas de... En teoría, la de la película de la Atlántida era su última película. Habían firmado ahí un pacto. También Blue Demon y que... Sí. Y este güey... Se los quitó de encima y se echó otras tres. Sí, de hecho, esa es del 79, la que mencionas. Exacto, precisamente. Sí. Luego hizo tres películas como agente secreto, tipo James Bond, pero así ya descarada, güey. O sea, ya era un agente del servicio secreto mexicano que iba, sí, y hacía la madre. Su Alteza Real, el presidente de la República. Sí, no, ya. Esa era Operación 67. De 1967. Por supuesto. Qué malo, wey, que no es Operación 69. Y habían dos películas que se llamaron exactamente igual, pero una es del 71 y una es del 73. Misión Suicida. Yo creo que se suicidó dos veces, güey. La continuación, güey. Sí, así como se que. Se acuerda, okay, que su máscara es indestructible. Entonces, bueno. Pero luego viene Santo como el Aventurero. También tuvo una serie de películas con ese tema. Por ahí va a venir una que Carlos ahorita estaba chingue, chingue. ¿Ya va a seguir esa? No, ¿ya molesta, chingue esa? ¿Ya va a chingue esa? Bueno, ahí va. Bueno, primero, El Tesoro de Moctezuma, de 1968. Ya empieza así con su onda, así tipo este... ¿cómo se llama el del expedicionario este de África? Como Alan Quatermain. Quatermain, así una onda así, pero mexicana. El explorador. Exacto. Su Santo. Ah, y ahí también tiene la del vudú, ¿verdad? Santo, El Tesoro de Drácula, de 1969. No, pues bueno. Esta es la versión censurada de otra llamada El Vampiro y el Sexo, del 68. Sí, ma. Esta película podrá ser una de las mejores, pero todo fan de la lucha libre la tiene que ver simplemente por el morbo, ya que fue censurada la película. De hecho, no fue mostrada en público hasta hace un par de años que se redescubrió. Recuerda si tienes ahí el reparto que el vampiro era Carlos Agostio, ¿quién es? Ay. Chequenme ese dato tarde. Aldo Monti. Es Aldo Monti. Aldo Monti, Noelia Noel. Recuerdo perfectamente al mono, lo que le trato de poner es el nombre, ¿eh? Fíjate que esa película sí está padre. Existe, sí, el mito. Sí, la neta sí. Sí, existe el mito que la que tuvo una versión soft porn, que es exclusiva de la colección europea francesa, era la de las mujeres vampiro. Así de axila peluda y todo el pelo. No, había también depiladitas, no, de todo. Ah, no, no de todo. Wey, por eso. No es la axila, güey. Hizo split. Hizo un split, güey. Es que en ese entonces era al revés, ¿verdad? Los hombres andaban bien rasurados. Es correcto. Mujeres, no, no como ahorita, pero bueno. Y por mucho tiempo existió el mito de que Lorena Velázquez era la que había enseñado los chicharrones. No es cierto, ella misma lo desmintió. Sí. Incluso ella dijo, ay, pues no sé, me darían algo de tomar porque es posible esa escena. La sí, neta, yo no me acuerdo. Y resulta que no, que esa, la del vampiro en el sexo fue la que no se pudo distribuir normalmente por obvias razones y le hicieron una... una parte censurada. Lo que sí es cierto es que por mucho tiempo esa versión existió solo en Europa. Ellos sí la rescataron, porque aquí no creas que hicieron la censura y bueno, después si alguien quiere hay que venderle la versión. No, o sea, dijeron, ay, pinche cochinada y mochale. Bye. Y aquí nos quedamos en México sin esa parte. Pero ese fue un pacto que hizo el santo con el productor de la película. Porque en ese entonces ya se distribuían mejor en Europa. Allá tuvieron el tino de dejarla, incluso allá se conservaron copias en nuestro idioma. Incluso dicen que hay 6 películas más protagonizadas por el santo de corte erótico porno. Pero volvemos a lo mismo, sí. Se adaptaban a la época. Sí. Y así como el cine mexicano ya en los 60s empezaron a tratar de rescatar la saga de la época del cine mexicano y hacían estas historias novelescas, como Más Negro que la Noche, que aunque de terror, era de ese corte, ¿no? Sí. Todavía. Y pues ahí fue cuando trajeron un montón, Los Novios de Mis Hijas, a mí me gustó mucho esa película, que ya eran novelas contadas en una película. Y cuando ya irremediablemente llega el cine de ficheras, o cuando ya se empezó a poner así medio hardcore el asunto, de el santo también trató de tener su propio público, de estar mantener ese público. Sí, eso era muy chido, Y esa de las del vampiro en el sexo, anda, todas eran super vedettes y estaban muy muy rellenitas de carne de todos lados, obviamente naturales. Tienen buenos cuerpos. Y era de que la va a morder y rácatelas, lo primero que saque son el gusto, ¿verdad? Y luego después de amasarlo como por 20 minutos, bailas muerde, ¿qué dices? O sea, no era necesario. Oye, la escena dura 3 minutos, pues, hace que le estuviste viendo como lo regresabas y haz de cuenta, pone a todas sus mujeres vampiro, les quita la ropa completamente a todas. Y a todas les da su repasón. Y luego ya no les da su repasón, ya les dice, vuelen y aliméntense. Y ya se van a poner el camisón transparente y se van. Le dicen, mira, este güey se lo quitó de Oki. Bueno, no de Oki, salió vuelo, ¿verdad? Pero, o sea, no tenía nada que ver con el ritual, ni les echó nada. No, güey, nada. O sea, nomás era para que se viera tenía más que checar, piel. Tenía que checar tarjeta, güey. Pero se hubiera quedado en parte de la edición. Entonces, pues sí, sensacional esa película. Como dijo Candelas, hay que verla por morbo, ¿verdad? Sí, aunque sea por el morbo. La mujer está ya después de la primera mordida, está retorciendo en la cama. Y en su sueño inocente y plácido se le desabrocha ahí accidentalmente el baby doll transparente y pues saca así los chicharronzotes que dices, anda, ¿no? Genial. Ya se me paró el enmascarado de plata. Bueno, ya, síguele. Pero aún así esta película no se considera porno, o sea. No, pero pues para la época, bueno, para la época de... Sí, cabrón. La pía sociedad. Sí, los Limanturs es catalizado. De lo que hablábamos hace En Europa es un hitazo, porque imagínate. Los Lascurain de los Monteros. Sí. En el 70 viene la del Santo contra Blue Demon en la Atlántida. No, o sea, ya. Joder. ¿Qué más decimos, güey? O sea. Ay, cabrón. Es mala, es bizarra, pero es muy buena, güey. Sí. Sí. Ay, cabrón. La película habla de un mundo amenazado por un físico nuclear que amenaza con un cataclismo atómico, obviamente. Se me hace que es esa la que yo decía. Si los gobiernos no se someten a él. Se me hace que es esa. El santo tiene 10 días para salvar al mundo, no 9, no 11, 10. Que en una de esas deberá enfrentarse a Blue Demon, que está hipnotizado. Está hipnotizado. Ah, sí, es esa. Sí, que se pelean precisamente por eso. Ajá. Con 2 manazos lo madreó el pinche Blue Demon al santo. No, pues wey. También pinche manote el Blue Demon, cabrón, le abarcaba todo el pectoral, güey. Sí, ay, cabrón. ¿Cómo es como? Santo contra los cazadores de cabezas, sí, 1971. Antes de que pases a esa, recordar, como en teoría era la última película donde iban a salir, la película termina en que solamente encuentran la máscara flotando en el agua. Y en teoría la leyenda se acababa. Sí, ahí se acababa porque pues ya no había más películas y se le da ese fin en esa película Atlántida. Entonces por eso el estrés de este güey, porque este güey, el santo, volvió a sacar otras 10 y el Blue Demon ya no pues se supone que había un trato, ¿verdad? Entonces pues les valió madre, güey. Sí, no, les valió madre. El Santo todavía siguió haciendo películas por 10 años, güey. O sea, no manches, les pasó el arco del triunfo. Sí. Luego, El Santo contra los Cazadores de Cabezas de 1971. Está también ahí en YouTube para que se la busquen. El Santo y el Águila Real del 73. Y luego, olvídense de Jack Sparrow. Pinche Jack Sparrow vale pa' pura chingada, porque teníamos El Misterio del Perla Negra, 1976. ¡Qué ole! Luego, La Noche de San Juan, Santo en Oro Negro, 1977. Y El Misterio de las Bermudas del 79. Esa también está en YouTube por si la quieren buscar. Está... Sí, esa no la he visto, fíjate. Tan esa así. Es la de la Atlántida, ¿no? ¿La de las Bermudas? Sí. O la de la... Es que hay dos. La de la Atlántida es del 70. Y la de las Bermudas es del 79. Es la que yo estoy confundido. Se me hace que la que entonces hablas tú, sí, la de, esta porque, de las Bermudas del 79. Es de las últimas ya, ¿verdad? Del sí. Santo. De ahí después hizo todavía otras tres películas. Ahí es donde te digo que decían el contrato. Entonces yo la cagué. Okay. Hasta los semidioses nos equivocamos. Sí, por eso somos semidioses, güey. Claro, amigo. A veces nos equivocamos. Es correcto, amigo. Bueno, la otra. Trataré de equivocarme a propósito para empatar. A ver qué se siente. A ver qué se siente. Para bajarme al nivel. Para que no te sientas mal, Jima. Gracias. Bueno, la otra categoría que tenemos es quizás la más. Y fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Es la más ridícula dentro de lo ridículo de los temas del Santo. Ay, güey. Ya, es así como que, no mames, güey. El punto extremo. El Santo contra amenazas fuera de la Tierra. Ah, esa es la sensacionales, güey, sensacionales. Sí. Hay dos películas que caben en esta categoría que son... No seas mamón, las tienes que ver. La primera, El Santo, el Enmascarado de Plata contra la Invasión de los Marcianos. Extraordinaria. 1967, y está en YouTube. Empezando por el puro título, ya sabemos de qué nos espera. O sea, ya viene, o sea. Pero el luchador peleando contra toda una invasión extraterrestre, güey. Échenme los formaditos, güey. Tremendo, güey. Es absurda, es surrealista, pero es una joya, güey. Es interesante cómo se aborda la ciencia bajo la perspectiva del cine en México en esos años. Claro, la ciencia ficción. Sí, no, es ciencia ficción pura, güey, o sea, y eso es lo que la hace maravillosa la película. Sí, si tú observas detalles como por ejemplo el interior de la nave de los marcianos, sus uniformes de los marcianos, su sombrerito que híjole, dices, ¿qué onda? Y luego pues los comandaba este Gore Verbinski. Y los planes, ¿no? Típico, vamos a apoderarnos de la Tierra y que la chinga. Y solamente el Santo nos puede salvar, güey. Sí. Claro, apoyado siempre por alguien de conocimientos científicos y todo eso, pero. Tipo profesor Memelovsky, una madre así. Ándale, una cosa así. Que tú dices, bueno, a lo mejor la historia es lo de menos. Pero esos detalles que acabas de mencionar son las que lo hacen relevante. ¿Cómo concibes el interior de una nave? Te digo, la ropa. Los sonidos, el exterior de la nave, y todo lo que tiene que ver con esto. Ándale, güey, ¿eh? Ahora en lugar de decirme focus, me pegó. Un chingazo, güey. Sacó su bolsita y te pegó. Sí. Pero bueno, creo como que luchador. Lo más... Sí, me dio una cachetada guajolotera en el brazo. No como Blue Demon, ¿verdad? Pero bueno... Se dice, ¿qué le haces al acero? Hablamos del amor y la amistad, a ver qué me da asco. Su corazón. Unos besotes. Focus, adelante. Hablamos de los marcianos, güey. La otra, que es precisamente la que hablabas tú de la sabanota, es la del Santo contra los Asesinos de Otros Mundos, 1973. Sensacional. Anda, güey, es que... Volvemos a lo mismo, ya con el callo que tenían de hacer las cosas implícitas, a veces exageraban. Para no quebrársela, se trataba de que era ahí una criatura amorfa como una celulota gigante que avanzaba, devoraba, quemaba. Un blob. Cuánta madre, ¿no? Es como la blob versión 4. Y era una sábana, cabrón. Sí. Y la agitaban para que se viera así ondulante, pareciera que se arrastrara. Era como el problema era que en cada ondulación se levantaba un poco y se veían los pies de las muchas personas que iban debajo de ella, güey. Anda, güey, terrible. Sí. Y esa es de las cosas que dices, es un churro, sí es un churro. O sea, es como machete, güey, o sea, es un churro, pero como dijo también Candelas, o sea, desconecta todas tus neuronas, todas las que sea posible. Deja nomás una en random, güey, nada más. Sí, ándale, una grabando el programa, güey. Y así es la única manera. Hay ese tipo de detalles, ¿verdad? De detalles técnicos. En esa de con Mil Máscaras y Blue Demon, hay escenas donde están, por ejemplo, en la alberca o en la esquina. Entonces, bueno, pues ponen su tripié o la base de la cámara y no, parece que la cámara, que es tan pesada, la traen en el hombro, güey, porque la se mueve muchísimo, güey. O la grabaron con una de Super 8. Ese tipo de detalles técnicos también llaman mucho la atención. Oh, espérate, güey. Estás grabando, se ve la escena y se ve la sombra de la cámara. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, dices, sí, qué ándale. Pedo, güey. Mm. Sí. Y como es en blanco y negro, realmente no te das cuenta. Hasta que sí, son detalles. Sí. Cuando te pones a fijarte realmente en las escenas, dices, ah, cabrón, ahí se ve el que está sosteniendo el micrófono, güey. Como, esa escena, le platicaba ayer a Liliana, la puse para que la viera. No recuerdo cuál película. Llega él a una casa muy, muy abandonada y están ahí un diálogo y hay una repisa. Y en la repisa hay un reloj de esos así antiguos, bonitos. Y están platicando en la película y en eso se ve que pasa un ratón, güey. Yo dije, ¿qué pedo, güey? Mira, es un ratón, güey, de verdad. No me acuerdo en cuál, güey. Fíjate que esa era ya hueva del director. Hay una película mexicana que se llama Pueblerina, que es el estelar de Roberto Cañedo, me parece. Ay, no, ya ando mal. ¿Sería Roberto Cañedo? A ver, alguien que la cheque. Por Santo favor. Contra los asesinos de otros mundos sale Sasha Montenegro. Bueno, esa es. ¡Ah, neta! Sasha Montenegro, güey. Ícono de aquella época. Sí. Primera dama. Primera dama y. Es con Columba Domínguez. Esa película, desde luego, del Maestro Figueroa, cualquier escena de cualquier minuto que le pongas pausa, es un cuadro en sección áurea, ¿eh? Está increíblemente bien trabajada. Bien cuadradita. Todo está excepcional, así, impecable, ¿eh? Hasta así he tenido la intención de imprimir un par de tres o cuatro escenas que se me hacen geniales, ¿eh? Obviamente las del Santo no tenían eso. No, eran terraneras. No conocía ni la regla ni el transportador. Del estilo. Y es, sí. Es como lo que mencionaba Jim al principio. Hacían una tal cantidad de películas, ¿eh? Que era... Chíngatela rápido destajo, y a lo que sigue, vámonos. Entonces reciclaban las utilerías, reciclaban las escenografías, reciclaban las peleas, metraje de otras películas. Y era lo que le daba parte de ese ambiente. No sé si era entre temporada de lucha o entre peleas que hacían las películas o no, yo creo que iba a grabar y en la noche a pero grabar. Llegaban y grababan en la noche a pelear, ¿no? Llegaban y grababan la pelea del día. Y esa la metían en la película. O sea, sí. Así se puede apreciar, ¿no? Sí, muchas así. Y después hacían la trama de que el Santo llegó cansado al vestidor porque se acaba de dar un tiro con un güey y le puso en su madre. Y empieza la trama de la película, ¿no? Y así hacían, era el recurso que tenían. Y bien utilizado, ni para qué. Fíjense, y así ahorita, queriendo o no queriendo, nos echamos 54 películas, güey. Fíjate. Así, tranquilitos, güey. Ahora, hay una película. Bueno, de hecho hay muchas películas del Santo que no están reconocidas. ¿Se acuerdan que les mencioné que eran las 54 oficiales, entre comillas? Bueno, sí. Pues hubieron películas del Santo que no fueron mexicanas. Piratas. Sí. Hay una película turca que esa pasa al cuadro de honor porque es el Santo y el Capitán América... contra Spider-Man. No mames, güey, sí, neta. Es neta. ¿Es de fan esa o qué? Es neta. Es una película turca. Pero el Santo no era el Santo. ¿No? No. Era un santo, era un güey vestido como el Santo, güey. Era un turco. Sí, pero era el Santo y el Capitán América se unían para pelear contra Spider-Man. Por cierto, no está reconocida por Marvel. Ni por la del Santo. Que le manden los abogados esos de Margapiñatas. Oye, imagínate ese duelo, cabrón. La película está. Pero entonces agarran lo mejor, ¿eh? Sí, nada, pendejo. Digo, los turcos. ¿No está de YouTube esa? Fíjate que no, pero si encuentras, búscalo. Santo, Captain America, and Spider-Man. Ahí lo van a encontrar. Se llama Tres Hombres Poderosos, es la traducción. O Three Deep Adam, que es. Eso es en turco. Ay, cabrón, qué cabrón estás, huevos. Y y tres hombres poderosos. Y es bizarrísimo eso, ¿eh? O sea... No, no, Spider-Man, de hecho, trae un traje del color verde, güey. Una cosa ah, así. Sí, aquí lo estoy viendo. O sea, así como que qué pedo. El Capitán América le echa muchas ganas, pero está re jodido. Era, güey, el principio de Bollywood. 3 de Bad Adam. 3 Deep Adam. Sí, no, no, la película, ¿sí está la película? Es botanísima. Ah, es el tráiler, güey. Sí, no, no sé si esté completa, nada más vi clips que pues están este ahí. Este pinche pero... santo tenía mejor cuerpo que el de veras, güey. Vale, pero no se lo digas a nadie. Entonces, es de esas cosas que extrañas que te encuentras, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Y quise mencionar esta dentro de pues, todas las simis y películas no, extras que hay. El punto importante aquí es, no tanto la película y lo bizarro y que está con personajes de Marvel y caricaturescos y bla, bla, bla. No, la importancia y el impacto cultural que tiene el santo. El ícono. Como para que lo tomen en otro país para hacer una película con él, güey. Oye, también allá reparte madrazos, ¿eh? Bien, ah, no, buenos, no, madrazos, güey. Sí, sí. Le da machín. También unos karatecas y no sé qué más. Pero fíjense lo importante y reconocido que era el personaje, como para que se lo piratearan y sí, lo pusieran sí, con otros personajes de ese calibre para otra película, güey. Así era como lo veían, o sea, del tamaño de ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y ese es donde. Y por eso precisamente quise terminar con esa. Porque te da realmente el contexto de la importancia del santo a nivel mundial. No era un personaje mexicano, de cine mexicano para mexicanos. Fue un personaje que trascendió sí, y se convirtió parte de la cinematografía mundial. Y dignamente, sí. O sea, sí, qué bueno que tenemos un héroe. Nuestro propio superhéroe. Porque, por ejemplo, Cantinflas, que ay, que lo recordó todo el mundo, o sea, qué padre que sea un comediante, y qué sí, padre sí, que sea el mexicanucho, harapiento. Pero y no es friki, ¿no? Pero qué padre que nuestro estandarte sea un héroe de proporciones épicas, con todos sus bemoles, ¿eh? O sea, no, sí, sí, sí, sí. Pero es muy original. Muy es que no hay nada como el santo. Nos identifica en, o sea, muchas no hay cosas. Nada. O sea, claro. En cuanto a la lucha libre, en cuanto que aquí eran los enmascarados, en cuanto al tipo de heroísmo que esperábamos en un hombre, etcétera, etcétera. Ya trascendido, ¿no? Ahorita, hoy día, por ejemplo, en cualquier escenario deportivo del mundo, enfocan una máscara y lo identifican sí, luego, luego con México. Aunque no sea la del santo, ¿eh? Así es. A nosotros que nos tocó lo último de la carrera profesional de este hombre que todavía hizo algunas luchas. Y que todavía eran muy recurrentes las películas de él, o sea, casi eran de cajón después de Chabelo. A los que los tuvimos cerquita, que también me acuerdo cuando, digo, me platica mi madre que dicen, muchos años antes de que yo naciera, que presenta a su hijo, al hijo del santo. Después de que había nieto del santo, sobrino del santo, entonces ya él dijo de que no, sí, ya me el bastardo del santo. Entonces ya presenta al Junior, al verdadero, y como dijimos en un principio, tuvo una carrera digna. Y ya cuando estaba pues ya a punto de morir, se quita la máscara en un programa que era así 24 horas, hoy con Ochoa, con Sabudowski, sí, con alguien de ellos, ¿no? De los... De gran audiencia. Noticiar, sí, de mucha audiencia en los 80s. Se quitó la máscara, ¿vieras? ¡Qué feo! ¡Qué horrible depresión me llevé! que la arrastré por días en la primaria, ¿eh? Que no mames, güey. Porque era un chilango, güey. O sea, era un señor moreno. Sí, sí. Sin chiste. Normal. Era como descubrir que Santa Claus no existía. De Jesús, güey. Deja tu Santa Claus. Con Santa Claus no hubo tanto pedo como con Jesús. Ay, ya vale, madre. Ya empezamos, güey. Esta si noche no me, nos encontramos. A ver si no me eliminan del Face. ¿Cómo Sabludowski fue? Ah, órale. Haz de cuenta que se quita la máscara. Y yo dije, no mames, es una persona normal. Quítate y la máscara. Yo esperaba que fuera super galán. O que algo extraordinario, güey. Algo extraordinario porque yo lo consideraba un héroe, fíjate nada más. Y con esa voz de... Oye, sí, y ahorita eso... que ya lo veo en retrospectiva, pues me pongo a pensar que pues ya era un hombre que pues era chilango. Que medía, no sé, 1.70 como mucho. 76. Pues fíjate, 77, no estaba mal, estaba altillo. Sí. Y que encima ya tenía en ese entonces 60 años, güey. Sí, entonces, pues, ya, ya. Pues, sí, güey, pero yo de niño sí dije, no mames, es un pues señor. Pues es que era el ídolo, güey. Sí. Y con la máscara era temporal. Eso es de lo que yo recuerdo mucho, te digo. Hasta me acuerdo que se usaba la de... el La Feliz Arca de Noé, el álbum. Ah, sí. Y yo estaba pegando mis estampitas con esa pinche carga de que ya quiero olvidar este, güey, que no, nunca lo olvidé, manche, o sea. No olvidé el, o sea, la imagen, cara, se quita la máscara. Igualmente, cuando íbamos allá al Parque Guadiana, yo siempre me aferraba que me compraban juguetes. Y yo tuve muchos rincitos de esos de madera, ah, claro, con vidas. Anda, sí, eran la neta. Y es parte de nuestra cultura y de nuestra infancia, cabrón. Sí, y fíjate que eso, esa posición de esos luchadorcitos, esos luchadorcitos permitía, sí, que sí, uno madre, pudiera jugar a la lucha libre sin problemas, ¿eh? Sí, se podían aventar de la tercera cuerdita, podían hacer el rieletito, podían hacer crunch, podían hacer quebradoras, podían hacer su plancha, podías jugar a todo. Ahí estaba viendo el Mercado Libre de que alguna persona creativa se encargó de maquillarlos como los monstruos de la película de Santo contra los Monstruos. Y están en esa posición, pero está el ciclopecito y está el vampirito. Ah, y están todos. Chido, ¿eh? Entonces sí estaría los chido tener la colección, sí. Órale. Y le quedaron de muy buena factura, ¿eh? Yo quisiera que aquí hubiera algo donde hicieran alcancías personalizadas o algo así, que también nos ofreciera esa opción. ¿Ya viste, güey? De sí, luchadores. ¿No? Oye, creo que tengo un amigo que hace esas cosas. Te voy a pintar, güey, el cíclope, güey. Ahora, sí, ahora. Con alguno sin albur, güey. Píntamelo de café, güey. Píntamelo con bilet. Este ya se pasó de tu y de mí también. Focus. Oye, focus. A las semanas de que se destapa el santo en televisión, muere de eso iba. Muere de un infarto. Haz de cuenta de que me traumé y duré así unos días que no lo superé. Y luego dije, pero es que qué, pero pues el santo, siento que murió un ídolo. Y mocos, güey, que de veras se murió. Hace pues, poquito tiempo. No mames, yo sentía que yo lo maté, güey. Que yo fui culpable de mandar a ese pinche virlo. Y decía, no mames, no. Seguramente le sí, güey. Desde morrillo hacías tus artilugios ahí. Le echaste magias, su blanca, negra, y espesa, sí, luz. Y se murió, güey. La maldición involuntaria, güey. Yo maté al santo, cabrón. Pero sí, qué bueno que. Del 84. ¿Y cuándo se quitó la máscara? ¿No dice? En ese mismo en año. Enero, en enero. O sea, al mes, güey. Sí, enero, se murió. No, del 84 mes, se quitó la máscara y en febrero, 5 de febrero, fíjate. Y iba saliendo de un programa, de hecho, de una presentación en un programa. En Teatro Blanquita. Y le dio un infarto al miocardio. Pero ese tema que tocas de los juguetes o de los. Pues sí, de juguetes. Está chido. Yo me acuerdo ahí en la capital. Uh-huh. Vendían santos como los Vader o los Stormtroopers que vimos ahora en diciembre, como de un metro de alto. Uh-huh. También vendían santos de un plástico infame. Sí, así inflado. Pero así, no rígido, era un plástico rígido. Ah, porque aquí vendían el que era hueco. Ah, sí, claro. Sí, y traía su capa y toda la cosa. Uh-huh. Los monitos de los que tú hablas, que tienen así la manita así extendida. Y lo más sensacional para nosotros de niños allá, viviendo allá en México, era comprar el kit de luchador, que era una máscara de tela, como las que ves en la feria, como esas. Y la capa, ¿no? Y la capa traía versión 1, ese como cuadriculado en tiras de tela de oro, como la del santo. O si no, el santo delineado. Haz de cuenta, la capa era plateada y el santo en rojo o en negro, delineado atrás. Sí, y decía el santo. Por cierto, ahorita que dices, que estoy diciendo del delineado, hay películas del santo, las más viejas, cuando empiezan los créditos, que sale, presenta al santo, el enmascarado de plata, y aparece con frecuencia en aquellos años un signo de interrogación. Y no sé exactamente por qué. Digo, lo primero que pensás es que no se sabe quién es, ¿verdad? Ajá. Pero haz de cuenta el acertijo. Entonces está el santo y trae atrás un... Vean las, sobre todo las más viejas. Trae un signo de interrogación, no sé por qué. Es un dato de trivia que no tengo respuesta. Oye, ahorita que estás platicando esto de la anécdota de los niños, cuando éramos niños teníamos unos vecinos, no eran era el Candelas, eran otros vecinos, que eran pero mentirosotes, güey. Antes era Candelas, güey. No, era más mentiroso que Candelas. Y un día dice, y esta noche nos encontramos. Aquí atrás de este cerro. En la noche yo y mis hermanos vimos un ovni que no mames, pues imagínate ver un ovni, güey. Te cagabas, güey. Sí, güey, ¿no? Sí, dicen, no mami, ¿cómo? No, aquí la nave aterrizó. Y Arturo corrió luego, güey. La nave aterrizó y se fue y órale. Y así quedó, nos dejaron impactados a todos mis hermanos, mis carnales y a mí, ¿verdad? Y al tiempo en la feria, mi papá quién sabe por qué compra una máscara de Blue Demon, güey. Entonces, un fetiche. A lo mejor. En la casa se pone la máscara y hay una fotografía donde me está cargando a mí que soy un niño y tomaron una fotografía, güey. No, pues al tiempo, ¿con no la es máscara? Que, sí. No, es que vino Blue Demon a la casa. No, no es cierto, ¿cómo es posible? Sí, mira, aquí está la foto. No, pinches morrillos se zurraron, güey. Los morrillos se cagaron, güey. Se zurraron, güey. Y si te fijas, atrás se ve un ovni, puto. Sí, y lo está madreando estúpido. Y de hecho, él después de la foto, güey, fue y se madreó a los del ovni, güey. Qué buena anécdota, güey. Sí, sí, algún día recuperó la fotografía. Se sacaron el ovni cuando huyeron de la putiza. Ahí la sacó la fotografía para que la vean. Sí, está muy chida. Güey. Fíjate que anécdota del santo. Y luego te recortamos horas, güey. Me corren, güey. No, nomás le vamos a dar gas de allá. Ahí tienes una cajita de cartón, Jimón. Sí, Oscar. Nosotros nos encargamos muchos años de hacer los carros alegóricos para las fiestas de la ciudad. Por cierto, fueron los mejores años que nos quedaban bien chidotes. No como los adefesios que hacen ahorita. Y ya para entregar, pues ya andábamos pepenando que nos pagaran. Y pues fuimos a la feria cuando apenas estaban instalando para que no nos pasara el triste. Ahí luego le pago, ¿eh? Sí, ya se acabó. Sí, ahí sí. Nos vemos. Entonces, pues aquí era de que cayendo el muerto. Caifás, güey. Sí. Y ya se estaban instalando algunos puestos donde veo que llevan una máscara, entre muchos otros luchadores, del santo perfectamente bien hecha. Ya no era de la telilla esa gachota, sí, como que nos tocó de niños, que yo brillosa, del Rayo de Jalisco, que todavía mi hermana me reclamó porque la avergonzaba porque yo andaba con mi máscara negra. Ay, qué chido. Y mi capa del Rayo de Jalisco. Ay, claro. Y ay, pinche ridículo. Ah, ¿qué tiene? Desde chiquillo. A los 18 era de ese güey, pero bueno. ¿Cuántos años tenían? No, pues fue el año pasado. No, pues con razón. A mí se me hace mi sobrinita. Por eso te corrieron de la casa, güey. Sí. No, sí estaba chiquitillo. Pues bueno, mi hermana tan fijada. Ya no era. No manches. Ya no era la mascarilla esa de esa tela. Ya estaba colchada perfectamente bien hecha. O sea, sí estaba de muy buena manufactura. Muy similar a la original. Hijo de su pinche madre, pues se la compré. ¿Qué onda? ¿Cuánto cuesta? Costó así una cifra muy módica, 150 pesos, una cosa así. Y la compré y se la llevé a Israel, que saludé al inicio. Y le dije, mira, santo, batallé un chingo, güey. Nos fuimos hasta la tercera caída, pero se la quité al hijo de la chingada. Y le regalé la máscara esa del santo, el mascarado de plata. Alguna vez quise adquirir una hace que... 15 días. No. Otro. Todavía era soltero, unos 8 años más o menos. Y encontré algunas disque oficiales porque estaban, se las vendían en el sitio del Hijo del Santo. Pero una así chida, así pro, con acá no de agujeta, sino así como con sí. Soy un dispositivo tipo cierre. Como en arriba de 2,500 pesos. Dije, ay, se me dio codo, güey. Sí. No, bien. Fíjate que esa que compré yo, esa estaba muy, muy, muy bien. ¿Comentarios finales? Fíjate que... Sí, ya te vi. Pues Carlos, no, comentarios finales. Una parte importante de mi vida, la lucha libre me gustó mucho. Yo fui de los niños que soñó con ser luchador. Hasta tenía mi nombre y mi máscara diseñada. Estoico. Goliat, en realidad. Y luego Conan era especial, pero en fin. Yo tuve los muñequitos, de esos mismos muñequitos de plástico. Eran muy cotizados, Super Ratón, Super Muñeco y Super Payaso. Todos los que tenían pelito o orejitas o algo, sí. Igual que el Espectrito. Todos esos eran muy bien apreciados, muy buscados. Y sin duda el que siempre fue el mejor en tu colección era el Santo de Mascarado de Plata. Claro. Incluso el bonito, el chido, traía la capita esta roja con los brillitos plateados. Ah, sí, sí. Y yo lo tuve. Fue parte esencial de mi vida. Puedo decir que fue de mis grandes héroes de la infancia. Y hoy a la fecha, qué bueno que pudimos hacer este programa para recomendarlo. Porque es de esas cosas inevitables para los frikis. Y es un estandarte importante para nuestro país, ¿eh? Con todos sus bemoles. Adelante. ¿Tú me doy yo? Pues sí, güey, no, por orden. Ay, sí, y te estaba casando. Ya sé, ya viendo. Ah, perro. Mira, güey. Pues muy interesante tema. Es que te iba a decir. Muy interesante tema. No se olvidan las cosas que se vivieron de niños. Y muchas de ellas fue jugar con los luchadorcitos, emocionarse viendo en el cine las películas del Santo en el matiné. Y bueno, pues definitivamente también es uno de los héroes de mi infancia. Y aparte, digo, dentro de todo lo que cabe, era un modelo a seguir. Era alguien respetable, honorable, luchaba por la verdad. Ese tipo de cosas que pues dices, ¿qué mamadas son esas, no? Pero en su momento fueron importantes para mí. Y bueno, yo no sé realmente ahorita dónde esté la carrera del Santo. Tengo años que me desconecté de la lucha libre. También yo asistía regularmente con mi papá a ver la lucha libre en un coliseo de la ciudad de Durango que se llama el Coliseo Victorino. Disfrutaba mucho de la lucha libre. Me tocó ver pelear al Hijo del Santo. Me tocó ver pelear también a Blue Demon una vez. Y es increíble. A Lismark. Es increíble verlos. Las evoluciones que hacen y todo. Y el hecho... El Hijo del Santo no era muy... no era muy atlético, pero... Lo veías hacer la llave de a caballo y era increíble, o sea, era estarlo viendo, es increíble. Increíble, sí. Lo ves en la de la película. Y era el topecillo, ¿eh? El topecillo, sí, sí. Y la llave de a caballo. Y, la de a caballo. Pues, no, también, o sea, le gustaban mucho los rodillazos así en el hocico. Sí, man, ¿no? Sí, man. Esas tres, el tope. Muy buen tema. Muy buen tema, lo conté mucho. Y esperemos que hablemos también de Blue Demon en alguna ocasión, por supuesto. Es que ya hablaba la Old Generation, ya hizo su programa de lucha. Ok. Entonces ya no. Ah, sí, ¿verdad? Y el Jorge no quiere que nosotros los opaquemos. Ah, es cierto. Es cierto. Bueno, ok. Gracias. Bueno, pues sí, indiscutiblemente es un pilar de mi mundo raro. Qué bueno que le diste cabida, porque no le iba a tocar, ¿verdad? Sino que de última hora entró. Más que merecido. Allá donde veo una película de Santo me sigo atorando. Es padrísimo. La que llegara a ver por ahí en esos botaderos, pues la apaño. Sí, bueno, si es de detectives, no tanto, no me gustan tanto, pero las otras sí. Yo pienso que todos los chavos, los pubertos, por ejemplo, como Iván, deben de... No sé si las haya visto, yo creo que no. Pero si no, vale la pena que las vean, que las aprecien como tal, que las juzguen como tal. No va a ser crítica, ni mucho menos. Simplemente es... Véanlas objetivamente, disfrútenlas. No creo que le den el mismo peso específico que tienen, así como nosotros, y eso que no son tan de nuestra época, ¿verdad? Bueno, que sea un poquito de la mía, sí, pero bueno, ¿no? Son joyas que vale la pena tener ahí y no soltarlas, ¿no? Ya ves que especialmente Carlos y yo en algunos otros temas hemos sacado estas películas a flote, ¿no? Del Santo, porque pues tienen bastante donde cortar, aunque sea casi el mismo molde, ¿verdad? Luchas, malos y buenos, y se acabó, ¿verdad? Lo demás es un poquito variable. Y bueno, que la fuerza la acompañe donde quiera que se encuentre. Adelante. Comenzamos diciendo que el Santo era el héroe dentro y fuera del cuadrilátero. Y yo creo que en este pequeño recorrido que hicimos de su filmografía quedó claro en alguna parte el porqué. No solamente era el luchador en el cine, era el luchador del fin de semana, que lo veías fin de semana con fin de semana. Pero el Santo tenía también algo que lo caracterizaba mucho. Era una persona del pueblo, güey. O sea, la gente lo quería y él convivía con la gente del pueblo. O sea, no se daba su taco, no andaba de... ¡Ay, la señora! No, para nada. iba a comer a los restaurantes de la Merced, o sea, lo encontraba. Con su máscara. Sí, con su máscara. Él jamás se salía de su personaje, o sea, él se convirtió en el santo. Por eso te digo, el nombre de él, pues realmente vale madre, güey, o sea, porque él era el santo. Y la gente se lo encontraba en la calle. Mi abuelita y mi tío, que vivían en la Ciudad de México, tenían farmacias. Y me acuerdo que me platicaban de que pues era seguido que iba pues, iba a la farmacia a comprar cosas, pues, como cualquiera. Y y platicaba y como cualquier otro hijo de vecino, ¿no? Entonces, por eso tengo el recuerdo. Dice mi tío que lo conocí. Pero yo creo que estaba demasiado morro y no lo ubico, o sea, no tengo el recuerdo presente. Igual algún día, ¡plum!, me brinca el recuerdo. Pero dice que yo estaba muy chico y que sí, de hecho, lo conocí. Y él jura y perjura que en algún lugar de la casa hay una foto mía de niño con el santo. Por eso me acuerdo mucho de eso. Nunca la hemos encontrado en algún álbum de algún, mejor de mi tío abuelo o algo por allá de andar esa foto. mejor como el extraterrestre, ¿no? Pero por eso tengo el recuerdo mucho del sería una maravilla personal. Tener una imagen. Sí. Entonces, y ese es el que trato de encontrarla en algún lugar, en algún álbum perdido familiar, en algún momento va a salir, ¿no? Pero bueno, el punto es que es un personaje clave de la cultura contemporánea mexicana, y no puedes entender el cine mexicano sin tomar en cuenta el cine de luchadores y lo que el santo representó. Entonces te invitamos con este programa, como con muchos otros de los que hemos realizado de algún tema específico, que le des una oportunidad. Búscalos, diviértete, sí. Chécalas. Ahorita la gran mayoría las encuentras en YouTube. Son muy divertidas, son muy, muy, muy emocionantes, aterradoras, etc., ¿no? Pero tienes que verla con esos ojos de desconectarte neuronas y disfrutarlas, porque así sin juzgar, hechos. Porque entonces no la vas a disfrutar, va a estar, ay, sí. Mi película agarra y para qué chingados escucho a los frikis, y bueno, ¿no? Sí. O sea, relax, disfrútala, acomódate. Pásatela chido. Así es. Luego regresa a tu mundo terrenal, ¿verdad? Es correcto. Entonces, y coméntanos acerca de cuál es tu película del santo que más te gusta. ¿Por qué? ¿Sí? Que le pongan ahí, ¿verdad? Que le escriban. A ver si es cierto. Sí, a ver si es cierto, amigos. Hacemos un examen a los perros, güey. Es correcto. Bueno, ¿tienes alguna favorita, por cierto? No, me gustan todas, fíjate. O sea, realmente me gustan todas, las disfruto todas en general. Cuando platicábamos justo antes de grabar, incluso mezclo las películas, ay, del recuerdo, sí, de película, sí. Porque, ay, esta no, güey, era de esta otra. Ay, cabrón, pero entonces la disfruto igual. ¿Tú sí tienes una favorita, Carlos? No, fíjate que yo estoy precisamente, como acabo de decir, Candelas. Depende de lo que me preguntaran, sería la respuesta. O sea, por ejemplo, de puro terror que fuera, de veras que diera miedo, pues sí me quedo con las lobas. Sí. Pero ¿cuál es mi favorita de ese mismo? Pues me quedo con las momias de Guanajuato. Sí. Y no, o sea, sí, hay nada más un pócar de películas que me gustan a mí de él, pero me gustan mucho. Y sí. Me gustan por igual. ¿Tú sí tienes favorita? Santo contra los monstruos. Sí, definitivamente, porque pues lo que representaba para mí como niño ver al santo partirle la mandarina en gajos a todos los monstruos era. No, yo sí me quedo con la del hacha diabólica. Esa, güey. Sí, es la que está perrota, güey. La de Diana Salazar, güey. Sí. Bueno, y para terminar el programa, no podemos terminarlo con una fantástica rola que quiero que Jima tú la presentes. Inspirada por los H integrantes de Botellita de Jerez, Sergio Arau, Vega Gil y el Mastuerzo Paco Barrios, y el Huaca Rock del Santo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! Nació en Medellín. desenmascaró a Black Shadow y también al espectro. Con patadas voladoras, su llave de a caballo, les dejo nuevo.